La órbita de Endor. Saludos mundo, vaya tiempos que estamos viviendo. En fin, mucho ánimo a toda la gente, prudencia, por favor. Responsabilidad por encima de cualquier otra cosa. Sin pánico, que esas actitudes apocalípticas no ayudan, pero bueno, concienciándose de lo que hay. Un poco de humor no está mal, que un meme pues tampoco le hace mal a nadie, pero sin tomarse el asunto a chufla. En fin, llega la parte 3 de nuestros 4 especiales dedicados a Watchmen. Yo sé lo que hay. Este programa probablemente sea de los que menos pasiones va a despertar. No lo sé, a lo mejor no. Normalmente cuando sacamos varios especiales, el primero es el que tiene más tirón. Ya lo hemos explicado en alguna ocasión. Bueno, lo hemos explicado, lo hemos contado. Realmente entenderlo tampoco lo acabamos de entender. Pero bueno, quizá este fuera el que en circunstancias normales menos interés fuera a despertar. Y claro, el oyente de podcast prefiere escuchar programas donde se hable de contenidos que le gusten y que conozca. Es comprensible, tiene bastante lógica. Si no te gusta Top Gun y hay un podcast especializado en cine de los 80 que saca un programa de Top Gun, donde sabes más o menos que la van a poner bien y que van a derretirse de gusto por un producto que a lo mejor a ti no te gusta o que directamente lo odias, pues en fin, puede hacerse pesado, normal que no te lo descargues. Pero otras veces es divertido escuchar a un grupo de personas criticar o poner en su sitio títulos fallidos, ¿vale? No es que este vaya a ser un programa del odio, ¿vale? No del todo, aunque va a haber muchos palos. Algunos de estos productos que vamos a tocar hoy aquí le hemos metido bastante caña. Y no sé si eso será de vuestro agrado o no. Pero a mí me encanta que de vez en cuando haya, sobre todo en estos programas completistas, haya una parte donde se sea un poquito más crítico, un poquito más duro, ¿no? Que haya programas de esta índole, pues oye, también es refrescante. En fin, no siempre se va a hablar de cosas que te gustan. Que se crucifique un producto, que se incinere, que se le den palos a las obras que se pretende traer, sobre todo en esta ocasión, con este ciclo completista, bueno, supongo que también eso le da un poco de colorido a todo esto de Watchmen. Y oye, que tampoco vamos a ser excesivamente incisivos. Hemos querido ver las cosas buenas. Incluso puede que os sorprenda de qué forma hemos defendido determinados aspectos de las obras en las que hoy vamos a ahondar. Pero ya no estamos tan sumamente entregados como en las dos partes anteriores, ¿vale? Esta es la parte 3 de nuestros especiales de Watchmen. En la parte 1 y 2 habíamos hablado del cómic original de Alan Moore y de Dave Gibbons. Han sido todo elogios. Nos encanta ese cómic. En fin. Pero hoy aquí va a haber un poquito de todo. Creo que puede imperar cierta crítica negativa, con fundamento, eso sí. Y entendiendo que no hemos querido perder ni un ápice de objetividad. Pero bueno, hemos hecho esfuerzos notables por diferenciar lo bueno de lo malo en todos estos títulos de lo que hoy vamos a hablar. Aunque ya no estamos tan entregados por la causa. Probablemente el especial de Watchmen de los 4 que van a ser, quizá este, probablemente para algunos sea el menos atractivo. No lo sé, supongo que de quién opina. A lo mejor las descargas se disparan por todo este asunto metapodcastil que está pasando en nuestra sociedad, ya veremos. Pero sí, hoy hablamos de la película de Zack Snyder. Vamos a pasar al videojuego, sí, hay un videojuego. Llegarán después los cómics de la saga Before Watchmen. Y por último, vamos a hablar de ese crossover entre el universo Watchmen y el mundo DC. Con esa saga que se tituló Doomsday Clock, donde los personajes y el cosmos este de Watchmen pues aterrizó en el mundo de Superman y Batman y compañía y se mezcló ahí un poquito en plan totum revolutum, para bien o para mal. Aquí en España DC lo ha publicado como El reloj del juicio final. Es de lo que vamos a hablar en este monográfico, de todo esto. Si los contenidos te dan igual, no los conoces o simplemente no te gustaron cuando lo degustaste o lo intentaste pero no pudiste con ello, puede que a lo mejor pues ni siquiera lo hayas intentado porque no te llamaba la atención, vale, puede que el programa te guste de todos modos, vale, va a haber spoilers de todo, eso sí, queremos anunciar que vamos a destripar cada una de estas obras, así que mucho ojo con Doomsday Clock o con el reloj del juicio final, sobre todo para los que sigáis la publicación acorde con las fechas de entrega de DC Comics en España. Lo hemos dejado para el final, precisamente para que podáis bajaros del tren justo cuando lleguen las revelaciones finales. Cuidado con esto. Watchmen sigue, parte 3 de nuestros 4 especiales. Dejamos la serie de HBO para el último programa. Esto es La Órbita de Endor, Lode. Soy Antonio Runa. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, La Órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Realmente la vía de contacto ideal es nuestro correo, orbitaendor@gmail.com. Allí te atenderemos como mereces. Recuerda, orbitaendor@gmail.com. Te esperaremos. Pues arrancamos con nuestro dossier sobre Watchmen. Hemos abordado el cómic en toda su extensión de principio a fin durante los dos primeros programas y toca en estos instantes meternos cronológicamente con la película, esa adaptación de Zack Snyder. Tengo por aquí al señor Antonio Monfort. Muy buenas, aquí estamos para hablar de la peliculita en cuestión. Ricardo García. Pues otra vez aquí, reunidos en la cueva del búho. Y nos va a echar una manita en estas labores, se pasa por aquí puntualmente. Jaime Angulo, ¿qué tal? Pues bien, y con muchas ganas de poner un poquito de cal y un poquito de arena aquí en esta peliculita. Estupendo. Bueno, yo ya de entrada os voy a preguntar qué os parece. Cuando yo me imagino que esta es una película que probablemente cuando sales del cine tienes unas sensaciones y si le dedicas un poquito más de tiempo después, probablemente esas opiniones varíen o quizá no. Entonces a mí me gustaría saber cómo os sentó cuando la visteis por primera vez y cómo la veis ahora. Así que vamos a hacer el turno inverso. Y Jaime, pues ¿tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, pues la verdad es que allá cuando salí del cine, en 2009, en mi tiernísima adolescencia. Bueno, ya ha pasado un poco la adolescencia, para que vamos a mentir, pero el caso es que yo me sentía muy adolescente entonces. La verdad es que es de estas películas que, bueno, muy de Zack Snyder, en el sentido de que te engancha, evidentemente yo creo que es muy disfrutable porque es increíblemente entretenida y con el guión que tenía detrás, o más bien con la base que tenía detrás, que era Watchmen. Bueno, pues de alguna manera tuve la sensación de que había resuelto la papeleta con cierta solvencia. Puedo decir en definitiva que me satisfizo en su momento, vamos, y de hecho compré el DVD, me gustó mucho la banda sonora y la he rescatado y reescuchado miles de veces. Pero sí que es verdad que no solamente después de esa primera sensación, sino sobre todo mucho después, cuando vas madurándola, y sobre todo cuando tú vas madurando también, y haces una relectura de Watchmen, también de alguna forma siendo más, como digo, más maduro de lo que era. Bueno, no es que le empieces a ver las costuras, sino que le empiezas a ver una enorme cantidad de problemas. Ojo, digo lo siguiente, son problemas que para mí son salvables, y como producto audiovisual yo creo que sigue funcionando. Pero como adaptación del propio cómic, sí que considero que es, en resumidas cuentas, fallida. Ricardo. Pues a ver, yo tengo que reconocer que cuando vi la película, yo lo que vi me gustó, ¿vale? O sea, visualmente está muy bien, creo que está bien contada lo que te cuenta, tiene ese estilo de Zack Snyder que en aquel momento pues veníamos de 300, ¿no? Y estábamos viendo pues una evolución de ese estilo y sobre todo estábamos viendo la plasmación de ese mundo de Watchmen. Pero yo en aquel momento ya sí que empecé a ver cosas en la película que no me gustaron, ¿no? O sea, esa forma de plasmar a los vigilantes como auténticos superhéroes, gente que es capaz de saltar más de lo que se debe saltar, gente que es más fuerte de lo normal, ese tipo de cosas a mí me chirriaron, pero no me estropearon la experiencia de visionado, ¿no? Al final la película se deja ver. Pero es cierto que, claro, a posteriori tú sales del cine y dices, pues me voy a volver a leer el cómic. Y te vuelves a leer el cómic y vuelves a meterte en ese pozo sin fondo que es Watchmen, que ya llevamos dos programas hablando de él, y es cuando te das cuenta de que Zack Snyder no ha entendido el cómic. No ha entendido sobre todo los personajes. Yo creo que la película es una adaptación de una persona que se ha leído Watchmen y que se ha quedado un poco en la superficie, lo que hemos comentado, ¿no? Hay mucha gente que se queda en la superficie y eso no es malo. Es un cómic muy disfrutable cuando te quedas en la superficie y la historia que te está contando es muy interesante. Pero todo el subtexto, toda la profundidad de tramas de personajes, de historia y de detalles que tiene la historia de Murray Gibbons, yo creo que Zack Snyder no la entiende de la manera que por lo menos yo la entiendo. Él se dedica a poner detalle tras detalle tras detalle, todo lleno de huevos de Pascua para demostrar que todo lo que está ahí en el cómic lo puede plasmar en la película, y creo que no lo logra. Cierto es que luego habría una serie de productos adicionales, como puede ser la película de animación de Los cuentos del navío negro o ese falso documental que nos narra un poco la historia de Hollis Mason debajo de la máscara, que complementan un poco esta historia. Pero yo creo que ni siquiera con esos productos yo tengo la sensación de que Zack Snyder haya entendido lo que es Watchmen y cómo funcionan los personajes. Con lo cual, yo estoy también de acuerdo un poco con Angulo en que como adaptación a mí también me parece bastante fallida. Bueno, ¿qué piensas tú, Monfort, de todo esto? Pues estoy bastante en la línea aquí de los compañeros, la verdad. Yo cuando vi la película, primero me extrañó un montón que se hubieran animado a hacerla, porque me parecía un suicidio comercial. Es decir, Watchmen no es un cómic para todos los públicos y tratar de llevártelo a la pantalla grande en el código, digamos, que además se daba en 2009, ¿no? El tipo de películas de superhéroes que teníamos hasta aquel momento, ¿no? Que era mucho más restringido de lo que es hoy en día, ¿no? Hoy en día sí que te puedes permitir casi cualquier cosa, pues me parecía un suicidio comercial, ¿no? Al margen de eso, pues yo cuando vi la película no conocía tan bien como ahora el cómic original, lo había leído varias veces y tal, pero no había pasado de esos niveles más o menos superficiales, ¿no? Vi la película, me pareció que estéticamente era una preciosidad y que sí que superficialmente pues estaba claro que cogía algunos elementos del cómic y los llevaba a una imaginería visual muy correcta y muy, muy interesante. Incluso en ese momento los cambios no me molestaron especialmente. A mí me costó mucho hacer las paces con la idea de lo del pulpo gigante, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí. Pero luego, pues es exactamente lo mismo que ha dicho Ricardo. O sea, vuelves a Watchmen otra vez, empiezas a leerlo mejor, empiezas a entenderlo mejor, te haces la idea de lo que es un poquito mejor, ¿no? Y en mi caso, pues volví a la película a decir, vale, ahora la puedo juzgar con un poquito más de, digamos, de precisión, ¿no? Y ahí es donde se te cae a cachos. O sea, sigue siendo una carcasa increíblemente bonita, pero al final te das cuenta que es una carcasa vacía. Que ese problema comercial que yo mencionaba que se tiene, ¿no?, a la hora de adaptar Watchmen, ¿no? Creo que intentaron solucionarlo haciendo a los superhéroes súper molones y hacer los superhéroes muy al uso, pero con eso provocas justo lo contrario de lo que debería ser Watchmen. Y por tanto, le estás pegando un tiro en el pie a la adaptación. O sea, al final, a pesar de toda esa carcasa bonita, esto no es Watchmen. Es otra cosa, es muy bonito, pero no es Watchmen al final. Sí, bueno, yo creo que más o menos tenemos todos la misma sensación. A mí me parece una película apreciable, en el sentido de que la he visto varias veces ya y tiene un ambientillo que está bien. Lo que ocurre es que, bueno, como dices tú, Monfort, viene en una etapa, todavía el cine de superhéroes no había alcanzado las cotas que tenemos ahora, ¿no? Donde probablemente una película como esta sí hubiera sido desengrasante en estos momentos y se hubiera aceptado y se podría haber hecho mejor. En aquellos momentos tenías que, o pensó Snyder, que debían mostrar superhéroes acordes con lo que en aquellos momentos estábamos viendo, o sea, enmascarados que de un puñetazo rompen un tabique, cosas así como muy espectaculares. Obviamente todo, cada vez que pasa algo de eso, hay algo en tu cabeza que dice, no, esto no debería ser así. Pasa que como luego acierta, para mí de lleno, en muchas otras cosas y traslada muy bien momentos que a mí me parecieron complicados y tal, yo no tengo más remedio que poner mi pulgar hacia arriba. Como película y, digámoslo así, como ejercicio cinematográfico. También es verdad que, en general, como adaptación, sobre todo cuando adaptas una cosa como esta, porque si estás adaptando otra historia todavía puedes añadir ciertos enfoques y demás. Pero quieres ser tan puro, quieres no salirte del cómic, pero luego te acabas saliendo, es un sí y un no. Quiero y un no puedo. Entonces, me da la sensación de que aquí Snyder, en vez de haber hecho, quizá que a lo mejor le hubiera salido mejor, el haber hecho una peli un poquito más suya y demás. Claro que si también lo hubiera pifiado, le estaríamos dando más palos, ¿no? Por eso que en algunos momentos haya sido tan sumamente fiel y le haya salido bien, y luego en otros pues haya hecho pues una chufla marinera, pues hace que esta película, y más aún siendo la adaptación de este cómic, pues sea más criticable, por decirlo así, sea más despreciable, y de hecho es muy despreciada por muchísima gente, no se le pueda dar el valor que tiene. En este sentido, algunas otras adaptaciones, pues como por ejemplo V de Vendetta, probablemente ya juega en otra liga, creo que es menos adaptación, pero al mismo tiempo, al adaptar menos y ser ir un poquito más a lo suyo, probablemente me gusta un poco más, siendo una película que tiene el mismo título que una obra de Moore, que esta. Pero bueno, supongo que sobre estas muchas cosas, sobre esas diferencias innegables, y que al final pues el cómic va a estar ahí presente. Ahora hablamos de la película, pero como vemos no hemos dejado el cómic atrás. ¿Nos metemos en los datos de producción, señor Manfort? Mira, si prefieres me voy a lanzar yo porque tengo bastante información y le vamos a dejar respirar un poco a Manfort, que lleva dos programas en los que yo creo que le falta el resuello un poco. Que no me callo. Ya, pero bueno, mira, a colación de esto que acabas de comentar, Runa, sí es cierto que Zack Snyder en un primer momento cuando le ofrecieron el proyecto, él lo rechazó. Él dijo que no se atrevía a hacer Watchmen, que Watchmen era un monstruo muy grande, él es lector de cómics, no sé a qué nivel, pero sí que es bastante aficionado, ya venía de 300, se habían utilizado técnicas de rodaje que también recuerdan a Sin City, y bueno, en el fondo él no quería meterse en este fregado, pero luego más adelante se lo piensa y básicamente su argumentación es que si otra persona hace esto, lo va a joder. Entonces mejor lo hago yo y por lo menos me aseguro que el que la joda y el que la cague sea yo. Si lo hago mal, lo hago yo. Pero no podría dormir pensando que otro cineasta lo hubiera hecho peor, por así decirlo. Y eso es un poco su excusa, ¿no? Él decide hacer esto principalmente pues un poco cogiendo las riendas y asumiendo que le van a llover palos por todos lados. Y eso es algo que tiene desde el primer momento. Pero bueno, la historia de Watchmen, la verdad es que viene muy de atrás, ¿no? Esto es una de esas películas, uno de esos guiones que ha estado durante más de 20 años en lo que se llama el infierno del desarrollo, ¿no? O sea, en saltar de un estudio a otro, reescrituras de guión, y yo creo que prácticamente desde que termina la obra ya se empieza a hablar de adaptaciones de Watchmen. Y de hecho el primero que se acerca a esto es un viejo conocido que es Sam Hamm, que fue el que coescribió el guión de la película de Tim Burton, Batman. Con lo cual, no era alguien que fuera ajeno a una adaptación de cómics de superhéroes, aunque también es cierto que era otra época, y la adaptación de Batman pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también, y también tiene su parte criticable. Pero bueno, él hace un guión, coge esa versión, construye una historia, y básicamente todos los que leyeron ese guión lo que acaban reconociendo es que la trama del cómic Watchmen de Alan Moore y de Kimmons pues estaba irreconocible en ese tratamiento de guión, era otra historia. También casi al mismo tiempo parece ser que Terry Gilliam se interesa por el proyecto. De hecho, Terry Gilliam es un cineasta inglés, de hecho tuvo la oportunidad de hablar con Alan Moore y el propio Alan Moore le dijo, no te metas en esto, Terry, esto no va a funcionar, y en un momento dado pues también se baja del carro, ¿no? Él dice que para que esto se pudiera hacer habría que hacer una serie de televisión de 12 capítulos. Y aunque es una idea que hoy en día nos puede parecer interesante y que puede funcionar, estamos hablando de finales de los 80. En finales de los 80 nadie te iba a dar el presupuesto necesario para hacer una serie de 12 capítulos al nivel que requería Watchmen, y mucho menos a un director como Terry Gilliam, que aunque es un director muy apreciado, ya venía en los 80 de ese gran fracaso que fue Las aventuras del barón Munchausen, y muchos estudios le tenían un poco en el punto de mira como un director problemático que hacía que las producciones acabaran dando muchísima guerra. Entonces, bueno, otro que se baja, pues eso, Terry Gilliam. El productor Joel Silver, que es viejo conocido de muchas películas de acción de los 80, pues también en un momento dado se interesa por la idea, y de hecho incluso en alguna entrevista llega a decir que él ya se imagina a Arnold Schwarzenegger pintado de azul. Yo tengo que reconocer que agradezco que esto no llegase a ningún puerto, porque es que el Doctor Manhattan no es Arnold Schwarzenegger. O sea, es una locura pensar esa mole como es Arnold interpretando a un personaje como es el Doctor Manhattan, que aunque es un personaje que tiene una cierta musculación en el cómic, es muy elegante, y es elegante. García, pues obviamente a Schwarzenegger le falta. De hecho, ya veremos en la película de Zack Snyder que incluso yo creo que a veces se pasan un poco de frenada con la musculación de Manhattan. Pero bueno, eso también es un poquito opinión personal. Y con esto llegamos un poco a mitad de los 90, que básicamente el productor Lawrence Gordon, que es el que estaba moviendo un poco todos estos hilos para arriba y para abajo, pues decide romper con 20th Century Fox y llevarse los derechos, por así decirlo. Decir, bueno, pues me voy a buscar pastos más frescos y a ver qué pasa, ¿no? Él pensaba que los derechos eran suyos, y veremos más adelante cómo esto pues le va a dar algún problemilla que otro, sobre todo cuando ya estemos muy cerquita del estreno del Watchmen de Zack Snyder. Con esto saltamos al año 2000, y el siguiente guionista que se interesa por este proyecto es David Hayter, que es el que había coescrito la primera película de X-Men junto a Bryan Singer, ¿no? Y él hace una versión, una adaptación, que lleva los personajes a nuestros días, no la ambienta en 1985, y de hecho él la empieza a mover un poco con la esperanza de que fuera la película que le hiciera debutar como director. O sea, dar el salto de la escritura a la dirección con un proyecto propio y siendo, por así decirlo, el autor completo, ¿no? Y él mismo comenta que después de 5 años de ir de productora en productora y que nadie le haga ningún caso, sobre todo las pocas que reconocían que el producto era muy valioso, ¿no? Que había una obra muy interesante detrás, como era el Watchmen de Alan Moore y de Gibbons, que se podía respetar y tal, al final acababan pidiendo cambios en el guión que no tenían ningún sentido. Con lo cual, pues acaba bastante desesperado, hasta que finalmente Paramount parece que se une a la fiesta, pero Hayter da un paso al lado como director. No se sabe muy bien si es decisión personal o quizás fue Paramount la que exigió que fuera un director más experimentado, y en ese momento se empieza a hablar de Darren Aronofsky, que como había estado interesado también en hacer una adaptación de Batman, pues parece que llaman a su puerta, ¿no? Pero bueno, el amigo Darren ya estaba preparando esa película que hizo, que se llamaba La Fuente, y también otro director que coge y se baja del carro. Llegamos a 2004... y se sigue buscando un director para sacar adelante este proyecto, y se contacta con Paul Greengrass, que acababa de tener los maravillosos éxitos de esa saga de Bourne que nos gusta tanto, y decide que coger el proyecto, empezar a reescribir el guión, empezar a hacer tratamientos e incluso a pensar un poco en diseño de producción. Y para que veáis un poco el nivel de trabajo que tuvo, pues se pasó 6 meses trabajando y se gastó $7 millones, con lo cual esto tenía pinta de que iba a ir para adelante. Pero bueno, los ejecutivos de Paramount básicamente le dijeron: mira, el guión que estás escribiendo no lo entendemos y vamos a matar el proyecto. Esto no va a ir a ningún lado, tiramos la toalla con Watchmen. Y obviamente Paramount también se baja del carro. Y con esto ya saltamos finalmente a principios de 2006, que es cuando Warner Bros. Se acerca a Zack Snyder, que obviamente era un poco el hombre del momento. Había hecho el remake del Amanecer de los Muertos, había hecho 300, estaba un poco en el candelero, era una... La verdad es que era un director que tenía una imaginería visual muy potente, y a la hora de narrar historias, lo que había hecho en El Amanecer de los Muertos también era muy interesante y muy refrescante, con lo cual pues todo parecía que Snyder era el tipo adecuado para hacer el trabajo, ¿no? Pero lo primero que hace es coger ese guión de Hayter, que lo había trasladado a nuestros días, y como hemos dicho, él es muy fan del cómic, según declaraciones propias, y él lee muchos cómics de superhéroes, y decide que lo que hay que hacer es respetarlo lo máximo posible, y se vuelve a llevar el guión a los años 80, la Guerra Fría, lo convierte en una película, incluso entre comillas, de época, una época distópica, pero de época, e incluso arriesgando que el estudio le pueda decir que no, porque todo este asunto de llevar la película a los años 80, pues suponen 20 millones más de presupuesto, porque hay que reconstruir muchas cosas, porque no puedes grabar en escenarios reales, principalmente porque no te valen los coches, muchos edificios, ya tienes otro tipo de elementos en las ciudades, con lo cual todo esto se tiene que hacer en un estudio. Y con un presupuesto de 130 millones de dólares, pues se van a Vancouver y en un estudio crean un pedazo de set en el que replican las famosas calles de Nueva York que ya hemos visto, replican Karnak, replican los diferentes apartamentos que vamos a ver que se visitan, se replica algunas partes de la cárcel, o sea, se replican muchísimas cosas, se utiliza también bastante pantalla verde para replicar otras, obviamente, lo que es todo exterior. Y quizás la principal pega que yo le puedo poner a todo este tema de que la película se ruede en interiores es que una de las decisiones personales que toma es que la película va a transcurrir en su mayor parte de noche, con iluminación artificial, y las pocas escenas en las que se ve de día va a estar siempre nublado. Y a mí me parece que eso es uno de los motivos que ayudan a que el tono de la película sea tan oscuro y tan violento, ¿no? La decisión de que todo está rodado en interiores, se rueda de noche, muy a menudo está lloviendo. Obviamente son trucos de cineasta, ¿no? Para poder mostrar un escenario que al final son decorados y que quede mejor en pantalla. Como hemos dicho todos, yo creo, y en eso estamos todos de acuerdo, la película visualmente es una pasada y la recreación de esos escenarios, yo la iba siguiendo en aquel momento por internet, se iban publicando fotos del set y yo estaba literalmente alucinando porque estaban replicando las cosas a un nivel de detalle brutal y todo apuntaba a muy buenas maneras, las cosas como son. E incluso la gran duda que era cómo van a hacer al Dr. Manhattan, pues optan por decisiones interesantes, ¿no? Como ese famoso traje de LEDs que le crean al actor Billy Crudup para poder rodar y que el brillo azul se vea en pantalla, aunque al final resultaría un poco insuficiente, tuvieron que meter más iluminación, luego cambiarían su cara por CGI, o sea, hacen una especie de mezcla de estilos de utilizando pantalla verde, escenarios reales, CGI, que la verdad es que en el momento del estreno era bastante potente y yo creo que yo me he visto la película esta última semana y yo creo que sigue funcionando. A nivel estético no se le puede poner quejas a lo que hizo Snyder. Quizás sí se le puede poner más pegas un poco al guión y cómo lo trató, ¿no? Él entendió que toda esa cantidad de detalles que había en la novela gráfica era muy complicado meterlos. Y lo que decide es meter muchísimos huevos de Pascua. O sea, Watchmen es una película en la que puedes estar parando el Blu-ray cada 2x3 porque en cada pared hay una pintada que referencia al cómic, en un apartamento vas a tener fotografías enmarcadas que te están dando información. Y eso es una cosa que Alan Moore y Dave Gibbons supieron hacer muy bien en el cómic y que en el cómic funciona porque tú te puedes entretener todo lo que quieras, pero en una película está todo el rato funcionando. Y al final no te puedes parar a ver todos esos detalles, te pasan un poco desapercibidos. Entonces yo creo que ahí es una de esas partes en las que Snyder cree que está entendiendo el cómic y que está aportando algo muy interesante, pero al final lo que está haciendo es crear un juego para los fans que obviamente cuando ya tienes el producto en tu vídeo doméstico pues le puedes dar una vuelta de tuerca. Como ya hemos comentado, Snyder cambia el final. Obviamente a él piensa como muchos en su momento pensamos que el pulpo no iba a funcionar en pantalla. Y bueno, ya hablaremos un poco de las decisiones que toma respecto al final cuando hablemos de la película. Aunque bueno, también es cierto que para mí una de las grandes sorpresas de la serie de HBO es que nos ha demostrado que el pulpo puede funcionar y que funciona como un tiro además. O sea, no sé si será también una cosa de alguien como yo que viene del cómic y que se ha leído muchas veces y que me funciona, y no sé si a alguien externo al cómic le funcionará igual, pero yo creo que como mínimo han sido valientes para hacerlo. Y bueno, cuando termina el rodaje, el principal problema que se encuentra Snyder es que tiene metraje para aburrir y que tiene que quitar cosas porque obviamente el estudio le dice que hay que quitar cosas. De hecho, el estudio llega a proponer cosas tan surrealistas como que toda la escena del funeral del comediante con sus flashbacks que se elimine y que se verbalice en algún momento. Y aquí, mira, tenemos que agradecerle a Snyder que él dice, no, mira, hay muchas cosas que no se pueden quitar. Yo me comprometo a tener una versión que se pueda estrenar en cines y que sean 2 horas y media. Dice, voy a hacer todo lo posible. Y se mete en la sala de montaje y con mucho dolor de su corazón se quedan muchas cosas fuera. Luego veremos más adelante que hay versiones del director y luego tenemos incluso una versión Ultimate que complementa y que tiene muchas de esas escenas eliminadas. Pero también es cierto que a mí una de las cosas que me sorprenden es que si tenía tanto metraje, ¿por qué cada vez que hay una escena de acción utiliza esa especie de falsa cámara lenta que está ralentizando la acción y luego de repente la acelera y tal. Son decisiones creativas un poco extrañas. Eso se puede aplicar a mucho cine de Zack Snyder, ¿eh? O sea, sí, le faltan mil cosas por contar y sin embargo pierde un montón de tiempo en cosas puramente, digamos, de imagen, ¿no? O de estéticas. Exacto. Además, hay algunas veces que ralentiza un golpe porque es muy bonito para que lo veas bien, pero hay veces que te ponen la cámara lenta en momentos absurdos. Es como si yo saco el reloj para mirar la hora y me lo pone a cámara lenta. Y miro la hora y luego me lo meto rápidamente en el bolsillo. Tío, o sea, ahí no, ponme la cámara lenta en ciertos momentos donde tenga sentido, pero no sé, hay momentos en estas pelis que digo, la cámara lenta aquí para qué, o sea... Sí, y de hecho a mí incluso me llega a molestar más que la cámara lenta cuando de repente empieza la cámara lenta y luego te acelera. Te lo acelera más de lo normal y luego sí, ya vuelve a la velocidad normal. Eso le encanta hacerlo a Zack Snyder. De hecho, en 300 abusa de ello. Lo que pasa es que en 300 yo creo que funciona muy bien, porque 300 tiene una historia mucho menos compleja que contar. Bueno, y además también es una historia en la que se tiene que abundar en la épica, porque no deja de ser un relato épico, cosa que aquí, en principio... No debería ser. En principio y en final, efectivamente, no debería serlo en ningún caso. O sea, Watchmen, de hecho, tiene de todo menos épica. Otra cosa que también se le puede reprochar a Snyder... es bueno lo que tú has comentado sobre los escenarios, todos los escenarios, digamos, en interiores, el rodaje en interiores y todo su típico rodaje de noche. O sea, este hombre parece que si no saca todas sus películas con oscuridad y con algo nocturno, en fin, parece como que le falta algo. Entiendo que es que al final es un tío tan absolutamente enamorado de los efectos especiales que de alguna manera no puede escapar de esta extraña adicción que tiene. Y esto, vamos, lo podemos encontrar, yo creo que prácticamente todas sus películas, si no en todas. Ahora mismo he hecho un breve repaso mental de todas las obras que le he visto y en todas hay una abundancia de tonos oscuros y de noche verdaderamente abrumadora. Pero simplemente dejadme un poco que vuelva a lo que has comentado sobre la película de Gilliam, pero porque a modo de curiosidad me parece que al menos hay un par de cosas que habría que comentar acerca de lo que pudo ser aquello, y ya que has pasado un poco de puntillas por encima, yo quiero matizar un par de cosas, ¿vale? Es que, claro, es interesante a partir del casting, porque en el casting efectivamente Arnold Schwarzenegger fue el primero que resonó como Doctor Manhattan, pero ojo, que es que Dan Driver iba a ser Kevin Costner en principio, Jamie Lee Curtis iba a ser Espectro de Seda, Gary Busey, que mirad que es un actor que, en fin, no puede ser en realidad más secundario en un montón de películas, sobre todo de los 90, iba a ser el comediante, y luego, ojito, Robin Williams iba a ser Rorschach. En fin, aquello habría sido un verdadero locurón, pero es que más o menos, creo que fue hace un año o algo por el estilo, empezó a circular la noticia, ya no rumor, sino noticia puramente dicha, de que David Bowie en su momento había estado postulando fuertemente para ser Rorschach, para encarnar a él al personaje. En fin, imaginaos lo que habría podido ser ya esta historia con David Bowie por ahí entre medio. Pero es que el guión se las traía muchísimo, o sea, de hecho tenía... Había cambiado por completo el final. Eso, partamos de esa base. Y jugaba un montón con el metalenguaje y con la ruptura de la cuarta pared, etcétera. Tampoco me voy a meter mucho en lo que serían los tejemanejes o los vericuetos del guión, pero sí que os puedo comentar que se hicieron una gran cantidad de... no censuras, ¿no? Pero sí que se eliminaron muchas partes de la historia original, precisamente para hacerla, como os podéis imaginar, mucho más amigable para el gran público. Es decir, toda la parte de Sally Jupiter y la violación, o el intento de violación del comediante, eso se eliminó. Y el personaje de Sally Jupiter también se eliminó precisamente para que no existieran problemas entre madre e hija, entre Lori y ella, ¿no? Aparte de esto, pues también la disfunción eréctil de Dan Driver, evidentemente, podéis olvidaros de ello. Ya sabéis que este tipo de cosas a los americanos, al menos entonces, ahora parece que se sueltan un poco más, bueno, esto no gustaba nada. Y lo que sí que me parece de lo más curioso y carambolesco, si os parece la expresión, es el final, porque el final, básicamente, Bate llevaba a cabo más o menos su plan, pero al final la idea era que convencía, y realmente convencía al Dr. Manhattan, de que todo el problema de la Guerra Fría y todo el por qué los acontecimientos se habían de alguna forma disparatado y acelerado era precisamente por su presencia. Entonces, al final el plan de Bates se resumía a que lo que tenía que hacer el Dr. Manhattan era regresar atrás en el tiempo, eliminar del recuerdo de todos la existencia del propio Dr. Manhattan y, bueno, de alguna manera así se salvaría el mundo. Y la conclusión de esto es que efectivamente el Dr. Manhattan realiza este acto y lo que ocurre es que todos los personajes de la historia, es decir, todos los protagonistas de Watchmen, se convierten en personajes de cómic. Básicamente vendría a decirte que la película sería de alguna manera la precuela del cómic, que a su vez es un cómic porque ocurrió de forma real. Como veis, es una utilización del metalenguaje y de un montón de conceptos un poco pretenciosos, en este caso, para mi gusto, que, bueno, por suerte, pues ya has comentado, Ricardo, que eso no se llegó a ver. Terry Gilliam se fue a hacer Miedo y Asco en Las Vegas. Yo se lo agradezco mucho porque me encanta esa película. Y no sé si decir que gracias a eso tenemos esta película de Watchmen, pero bueno, lo que tenemos es esto y bueno, con esto vamos a trabajar. Es que tienes tu razón. Siendo Terry Gilliam, bastante bien parado salimos con que se bajase del carro, ¿no? De hecho, yo creo que antes de Miedo y Asco hizo 12 monos, que, oye, a ver, Terry Gilliam es un tipo muy personal, incluso cuando le dan una peli de encargo, como fue 12 monos, va a ser algo de Terry Gilliam. Y de hecho, Terry Gilliam, según ha ido avanzando su carrera, hay que cogerlo con muchas pinzas y, a ser posible, pues en un pequeño estado alterado de conciencia también suele ayudar, ¿no?, el ver su filmografía. Pero bueno, ¿queréis que retome donde lo he dejado? ¿Algo más que aportar, Monfort? ¿Algo que añadir? No, perfectamente, lo has explicado perfectamente. Adelante. Bueno, pues hemos dejado a Zack Snyder en la sala de montaje intentando reducir la película como él puede, y en ese momento llega la Comic Con de San Diego de 2008 y se decide que se va a proyectar un montaje de unas cuantas escenas para ver cómo reacciona el público, ¿no? El público reacciona bastante bien, pero también es cierto que la parte que se proyecta son escenas sin diálogos, escenas muy visuales y con una música así de estilo Philip Glass, o sea, como ambiental. Y bueno, la gente en el fondo lo que compra es que básicamente está viendo el cómic de Alan Moore en pantalla, porque ya digo que otra cosa no, pero el cuidado por el detalle Zack Snyder lo tiene. O sea, le podremos dar muchos palos en que no entiende el cómic, no entiende un poco los personajes, pero lo que es el aspecto visual, para mí lo clava. Y hay escenas que son las viñetas tal cual y las hace funcionar, cosa que en otros productos, como por ejemplo puede ocurrir en Sin City, creo que no se logra tanto, ¿no? En Sin City falla mucho más eso de trasladar directamente el cómic a la pantalla. Y bueno, con esto Zack Snyder se vuelve a meter en la sala de montaje básicamente a hacer sus correcciones de color, porque esta película, otra cosa no, pero el talonaje lo tiene tocadísimo, o sea, está tocado constantemente. Y en ese momento es cuando recuperamos esa historia que os conté de que Lawrence Gordon se había llevado los derechos y llega Fox justo cuando están montando la película y dicen, oye, perdona, que yo también tenía parte de estos derechos. Y se pone a pleitear con Warner. Básicamente al final, bueno, hay pleiteo, hay un juez que interviene en el caso que está bastante por ponerse del lado de Fox y tienen que acabar llegando a un acuerdo Warner Bros. Y desembolsar más de 10 millones de dólares en efectivo, según la información que se publicó, y se rumorea que una porción bastante lucrativa de lo que es lo que se saca en taquilla, ¿no? Pero bueno, superado este escollo, pues Zack Snyder ya ha metido la película, o sea, en la lata, ya la ha enviado a los cines, esto ya se va a estrenar. Y después de todo esta pelearse con el estudio, pelearse con Fox, pelearse con todo el mundo, un poco para llevar la visión que él considera que es más fiel de Watchmen, en sus últimas declaraciones, básicamente, él decide que va a abandonar el género superheroico, ¿no? En sus propias declaraciones dicen, mira, satisfacer las demandas de un estudio, de los fans y de la audiencia es complicadísimo, ya sea George Romero, ya sea Frank Miller o ya sea Alan Moore. Dice, yo ya he acabado con todo esto. Dice, porque al final, palabras textuales, puedes crucificarte en la misma cruz que adoras. A mí me resulta muy curioso que todos estos pensamientos cambiaron básicamente en 3-4 años, porque al final cogió las riendas del universo cinematográfico DC, un poco amparado también por los Nolan, que la gente tiende a olvidarse que El Hombre de Acero está producida por los Nolan y están ahí bastante implicados, y cogió las riendas y pues tuvimos El Hombre de Acero, Batman v Superman, La Liga de la Justicia, etcétera, etcétera. El resto yo creo que es un poquito historia. Y bueno, sobre las versiones y extras, si queréis, eso ya lo comentamos luego, después de hablar de la película, un poco las diferentes versiones y las cosas que pueden encontrar los oyentes si quieren buscar esta película a día de hoy. Yo no sé si no sería mejor comentarlo a lo de las versiones, porque si os metemos a hablar de la peli, sería bueno decir lo que incluye cada una, o esto está en una, esto está en otra, o ese tipo de cosas. Pues, ¿te lanzas tú o me lanzo yo? No, tira, tú seguro lo controlas mejor. Bueno, a ver, básicamente de esta película hay tres versiones. ¿Vale? Pero vamos a empezar hablando de un poco de los dos productos adicionales que se generaron para ofrecer a los fans, ¿no? En un primer momento, en el guión, toda la historia de los piratas se pensó en rodar con imagen real. De hecho, se contrató a Gerard Butler para que hiciera el papel protagonista de esta historia. Pero bueno, al final, por temas de presupuesto, se vio que esto era imposible, ¿no? Y se optó por la decisión de hacer una adaptación en película animada. Se hizo esa película, Gerard Butler puso la voz principal, también estaba por ahí Jared Harris poniendo la voz de uno de los marineros muertos que él se imagina que le están hablando, y básicamente pues es una película animada de 26 minutos pues que se estrena y se va poniendo como cortos en internet, básicamente. Complementando también esta historia, pues se crea un falso documental debajo la máscara de un programa ficticio que está recuperando unas entrevistas que se hicieron en el año 75, pues tanto a Sally Jupiter, a Hollis Mason, se entrevista a compañeros del Dr. Manhattan, se hace un poco un repaso sobre cómo eran los Minutemen, y básicamente es la forma que tiene Zack Snyder de adaptar esos extras que había en Watchmen, un poco de aquella manera, pero la verdad es que a mí es un producto que lo he estado revisitando hoy y a mí me sigue pareciendo que es de lo que mejor funciona de la película. Es un falso documental que está muy entretenido y que te aporta mucho, sobre todo para conocer cosas de esos personajes y ver cómo esos antiguos vigilantes de los Minutemen ahora están ya mayores y están rememorando un poco todos esos viejos tiempos en 1975. Y después llegamos ya un poco a las tres versiones que hay. Tenemos la versión de la que se estrenó en cines, que esa es la que pudo ver un poco todo el mundo, y luego después se lanzó la versión del director. Si la versión de teatro eran 2 horas y media, la versión del director se ampliaba a 3 horas, y la verdad es que tiene bastantes escenas, lo que pasa que yo, por ejemplo, que solamente he visto la versión de cines en el momento del estreno, yo hoy en día no te sé decir exactamente cuáles son las escenas. Sí se amplían bastantes cosas, conversaciones entre personajes, y hay alguna escena nueva, pero básicamente lo que hace es ampliar escenas que ya existen en la película. Pequeños detallitos, pero bueno, que al final no son pocos porque le están añadiendo casi media hora al metraje. La Ultimate Cut, que sería un poco la definitiva en el sentido que es la que mete prácticamente todo, o sea, tanto los añadidos del director como la película de los piratas, la entremezcla al final, dura la friolera de 3 horas y media, y en cierto sentido es la más completa porque, lo que decía, mete prácticamente todo ahí dentro. Y es la que más se parece al cómic. Las partes añadidas no están dobladas al castellano, con lo cual, si uno la ve en castellano, acaba viendo que de vez en cuando salta al inglés, y esos son los trozos que se han añadido. Básicamente, yo sí que la considero esta una versión más interesante, y si alguien tiene que conseguir una versión, yo le diría que apostara por esta, por el Ultimate Cut. Básicamente, primero porque tiene más cosas, simple y llanamente, y segundo porque algunas de esas cosas sí que son pequeñas escenas que a lo mejor narrativamente no aportan mucho, pero que sí que son escenas del cómic que son trasladadas literalmente a la pantalla y que se habían perdido. Pequeñas coletillas en las conversaciones, alguna que otra escena, digamos, entre los personajes, que creo que, ya digo, no son importantes narrativamente y se puede entender por qué las cortaron, pero sí que de cara a alguien que ha disfrutado el cómic y que quiere tener, digamos, la experiencia Watchmen completa, le puede hacer disfrutar un poquito más de la película. No cambia la película y sigue teniendo los mismos defectos que tiene la versión de cine. O sea, la película no mejora ninguna barbaridad, ni mucho menos, pero si quieres ver todo lo que hay de Watchmen y acercarte un poquito más al cómic, el Ultimate Cut debería ser la versión. De hecho, esta es la versión que yo tengo y es la que revisito, y tengo que reconocer que nos pasa, vamos, me pasa un poco, y me pasa más incluso en la película que cuando releo el cómic, que tienes la parte de los piratas, que en ese momento pues coges el mando de distancia y un poco te la saltas, ¿vale? Es quizás la única pega que yo le puedo poner porque me interesa menos, simplemente. El propio Snyder dijo que no estaba nada convencido de meter la película de los piratas ahí entre medias, ¿no? O sea, que bueno, que sí, al final la pusieron en este corte definitivo y tal, pero que él mismo no la veía especialmente ni útil ni narrativamente aportaba lo mismo que aportaba en el cómic, ¿no? Pero bueno, ahí está. Que le guste bien, el que no... Pues eso. Dicho lo cual, para aquel que intente hacerse con el Ultimate Cut, bueno, yo por lo que vi desde el mismo momento en el que no solamente supe de él, sino que intenté adquirirlo, es que evidentemente esto en castellano no está. Todo aquel que intente acercarse a ello va a tener que hacerlo, bueno, sabiendo que es en inglés, ¿vale? En inglés, en todo caso, habrá alguna versión que esté subtitulada en castellano. De hecho, creo que hay varias, pero también hay que tener en cuenta que es un producto caro, ¿de acuerdo? Es un producto que en su versión, digamos, normal, que sería la de Blu-ray, pasa de los 40 euros aproximadamente, ¿vale? Así que bueno, para todo aquel que quiera acercarse a ello, que lo tenga en cuenta antes de hacerlo. Solamente decir... que lo que tiene que ver con lo que haya comentado Ricardo de los Tales of the Black Fighter, ¿no? y la final inclusión en la película, yo, sinceramente, lo que sí que puedo comentar o lo que sí que considero es que si en algún caso tenía sentido, era en esta versión, en esta Ultimate Cut. También es lo que ha dicho Monfort. Fuera del cómic, prácticamente pierde todo su sentido y toda la lectura o sublectura que lleva al propio cómic, pero donde verdaderamente, en mi opinión, no tiene ningún tipo de sentido, es por separado. O sea, que, aparte de para vender, evidentemente, los Blu-rays o demás que luego salieran con el producto, ¿no? Pero contar las historias del Black Friday, pues por separado, sin ningún tipo de relación con Watchmen, más allá de lo meramente testimonial, a mí me parece que es un error, de alguna manera. Entre otras cosas porque, bueno, supongo que de esto habréis hablado ya en el apartado del cómic y no me voy a meter yo ahora, pero para mí el significado que yo le doy a esa historia y el paralelismo con el personaje de Bate es muy evidente, ¿no? Así que bueno, sí que, en fin, recordar el tema este del precio del Ultimate Cut y de las dificultades con las que uno se puede encontrar en caso de que lo quiera en español, que no va a ser así. Pero bueno, más allá de eso, antes de continuar, sí que hay una cosa que has comentado, Ricardo, y que me gustaría discrepar ahora, porque si no se me olvidará más tarde, y tiene que ver con la adaptación en sí misma o la fidelidad de la traslación de las viñetas a imágenes, ¿no?, que realizó Zack Snyder. Yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente esa traslación es correcta en la mayoría de los casos, y lo que es cierto es que en pantalla estás viendo de alguna manera prácticamente algunas viñetas o muchas de las viñetas que podemos ver en el cómic, lo cual no deja de ser interesante, aunque sea en el sentido pues de otras adaptaciones, no sé si excepcionalmente fieles al cómic o directamente calcos como Sin City, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso está correcto. Sin embargo, cuando hablas de fidelidad, yo sí que hay una cosa que a esta película difícilmente le puedo perdonar, y es una decisión estética que en su momento no me molestó, pero conforme ha pasado el tiempo sí. Y es precisamente lo que tiene que ver con los uniformes de los superhéroes. Y tienes toda la razón, Jaime, tienes toda la razón. Es que, joder, vamos a ver, los uniformes de los enmascarados, porque no son superhéroes, claro, los uniformes de los enmascarados en Watchmen son como son porque tiene una razón de ser. Cada uno de ellos tiene una razón de ser y básicamente lo que te vienen a decir es que estos tíos son chalaos, en definitiva, de alguna forma. Pero Zack Snyder, pues en esa visión de tener que convertirlos a todos estos en una especie de superhéroes, y ya lo habéis comentado antes, pues que si rompen de pronto una pared de un puñetazo, que si un montón de cosas en la película que no deberían ocurrir. El simple hecho de mostrar esos trajes los acerca mucho más al mundo de los superhéroes en el que no deberían estar. Y entonces es una cosa que una vez te hace clic en la cabeza es muy difícil salir de ella. Y por eso bueno, yo no podía dejar de comentarlo, porque si no se me iba a olvidar después. No, además tienes toda la razón. Es que es una decisión que yo no sé si parte del estudio, parte de la moda del momento o parte de Zack Snyder. Pero es cierto que los trajes en Watchmen tienen su función. Por ejemplo, el traje del búho nocturno, su función es que veas que el búho nocturno es un tío mayor, que está fondón. Y aquí no. Aquí es que tienes un búho nocturno que dices, madre mía, si es un pincel. Lo único que hace es ponerle una chaqueta de lana para que parezca que no, para que no se vea su forma física y peinarle mal. Y en cuanto le quitas la chaqueta de lana y le peinas bien, dices, pero claro, ¿cómo no va a ser un superhéroe este tío? Si es que está en plenitud de forma, por así decirlo. Y luego el de Ozymandias es que, madre mía, es que me duele solamente con verlo. Y sin embargo, hay otros que están bien. El de Rochas, yo creo que está perfecto. Bueno, pero porque Zack Snyder ama a Rorschach, o sea, claro. Es que lo blanquea de una forma brutal. O sea, Zack Snyder, si pudiera, se tiraría al personaje. Y eso yo creo que es absolutamente evidente en toda la película. O sea, no puede hacerle más favores a ese personaje. Yo creo que lo de los trajes entronca con lo que decía al principio. Yo creo que alguien, no sé si el propio Snyder o alguien del estudio, o sea, tienen miedo de mostrar lo que de verdad es Watchmen. O sea, esa idea de decir, estos tíos no son superhéroes, estos tíos son un puñado de gente tirando bastante ridículos y bastante patéticos, y presentar eso en pantalla es muy probable que el público no lo hubiera entendido, y menos en 2009. De ahí a pasarlos a ese nivel de molonismo que tienen todos en pantalla, pues es eso, puede molar estéticamente, pero deja de ser Watchmen, es otra cosa. Y bueno, pues en fin, además es curioso, ya si habláis de Ozymandias, ya eso es ir un paso más allá, porque el búho nocturno dices, bueno, mola demasiado, pero bueno, pues estéticamente está bien, o yo qué sé, pues es un superhéroe al uso, no sé, pero ¿qué demonios estaban pensando con Ozymandias? Porque me parece, para empezar, un error de casting brutal. Pero brutal, o sea, el actor me parece que está pero súper mal elegido. Luego el hecho de que el traje no respeta ninguno de los colores propios del personaje, porque sabéis que en Watchmen los colores son importantes y cada personaje tiene su rango de color. En caso de Ozymandias, cuando va de civil, medio, pero cuando va de superhéroe se han pasado por el forro el código de colores del personaje. Y sobre todo, pues es que yo no me creo a ese actor ni remotamente que ese tío pueda ser el súper carismático Adrian Veidt, que es un tío que prácticamente te tiene que enamorar con la mirada y tiene que caerte bien y tiene que como quien dice, arrastrar las multitudes a sus historias y a sus productos y sus cosas, ¿no? O sea, me parece el colmo. Paradójicamente lo que decís, otros personajes, Rorschach, el comediante, están estupendamente puestos en pantalla. De hecho, sobre Adrian Veidt, es que estoy totalmente de acuerdo en el error de casting y sobre todo porque es un actor que desde el primer momento se está interpretando un villano. Es que mira pantalla, la primera vez que aparece y ya dices, si es que ya sé que es el malo. Exacto. Si es que no hay otro. Que a lo mejor no juegan a esconderlo, ¿no? Pero la idea del cómic, si lo has leído, aunque sea superficialmente, es que no sepas lo que está ocurriendo hasta el final. No, y que él mismo no se ve como un villano y por tanto no debería comportarse como tal. Pero y más allá de eso, primero recalcar lo que has dicho, Monfort, sobre los colores, es que si efectivamente son importantes y cada uno tiene su propio código de color, en el caso de Ozymandias, yo creo que quizá son los más importantes de todos, no solamente porque evidentemente sea el villano de la historia original, sino también porque los colores en concreto fueron muy elegidos por ese, digamos, esa intención de Ozymandias de convertirse en el nuevo Alejandro Magno, ¿no? O sea, de ser esa figura de referencia para él. Y entonces tenían que ser unos colores que de alguna manera parecieran muy emperatoriales, ¿no? Entonces, cuando tenemos aquí este traje que le han hecho a este tío, ya ni me acuerdo del nombre, pero efectivamente eso, lo que estoy con vosotros en que es un error de casting. Es que no hay dorado por ninguna parte, no hay morado por ninguna parte. Y desde luego, en ningún momento te transmite esa sensación que tú cuando ves el personaje en los cómics tiene que transmitirte. Es justo lo que decís, o sea, está interpretando a un villano y encima, con estas convenciones de Hollywood y estas cosas que en mi opinión son completamente absurdas, en su momento, si mal no recuerdo, ya leí alguna entrevista y demás en el que decían que, bueno, pues no, que el personaje lo habían dirigido así, habían dirigido así un poco al actor porque querían que también fuera un poco amanerado el personaje de Ozymandias, digamos que para dejar ver que era abiertamente gay. Esto se comentó en su momento y de alguna manera en cierto modo también atenta contra el personaje original, precisamente porque si el personaje original fuera algo que no fuera sexual, sería en todo caso bisexual como el propio Alejandro Magno. Y esto también es importante porque el personaje es que se construye así de una forma deliberada. Y esas son características que le son propias. Y cuando tú las extraes y cuando de alguna forma las perviertes para hacer un personaje que tiene que ser molón, que tiene que ser el villano a las claras y que tiene que tener unas características que a ti te han parecido que están bien, cuando en realidad no lo están, pues ocurre lo que ocurre con Adrian Veidt en la película, que es probablemente, yo creo que es el peor, el que peor está de toda la película. El resto yo creo que están bastante correctos, pero este, si lo eliminasen no pasaría absolutamente nada. De hecho, es un error de casting, eso para empezar, creo que es el actor peor elegido de todo el reparto, y es el personaje peor representado, pero por lo que hemos dicho antes. Puede que a lo mejor los responsables de esta peli, ya ahí no me meto si el que escribió el guión, si el que firmó la peli o lo que sea, pero siendo el director Snyder, pues le vamos a echar la culpa a él. Puede que a lo mejor haya entendido algunos personajes. Yo creo que sí que hace un buen trabajo con Manhattan y con Rorschach. Quizá ya insistimos que todo lo que tiene que ver con el final pues es erróneo, pero me parece que el tratamiento de esos dos personajes está muy bien. Algunos, bueno, están medio bien, otros están ahí, bueno, tienen sus peguillas, pero con Ozymandias es que está todo mal desde el principio y hasta el final. Es que no hay un momento que digan, mira, aquí lo ha clavado. No, tío, o sea, todo mal, todo. Sí, pero no solamente con los protagonistas, que también le pasa, ¿no? Que unos están mejor, otros están peor, aunque ya hemos hablado un poco del blanqueo de Rorschach. Pero es que a los secundarios, quitando al kiosquero, que yo creo que sí tiene un trasfondo, el psiquiatra es que pasa por ahí. Sí. Y el resto es que no están. La taxista no está. Es que no están muchos de los personajes que son los que hacen que te importe lo que ocurre en Nueva York en el cómic. O sea, al final, todos esos personajes secundarios, aparte de que te están complementando la historia, estás viendo cómo está el tono general de terror, de miedo nuclear, de fatalismo. En el cómic funcionan, te acabas haciendo amigo suyo y cuando mueren te toca la fibra sensible y es cuando sufres por ellos. Y en la película, no. Es que hasta el kiosquero y el chaval, que dentro de lo que cabe son los que podríamos decir que están mejor representados, es que cuando ocurre el final, a mí me dan igual, porque no me has hecho empatizar con ellos en ningún momento. El kiosquero es uno de los personajes que más se beneficia precisamente de la expansión esta del Ultimate Cut. Es el que tiene más momentos, digamos, que se quedaron fuera y se amplía un poco más, ¿no? Pero aún así es verdad, o sea, es el único que tiene algo de parecido con el cómic, pero todos los demás no están. Los policías de la investigación de la muerte del comediante prácticamente no aparecen. Lo del psicólogo, bueno, el psicólogo es de traca. Pero La diferencia principal entre lo que ocurre con estos secundarios en el cómic y la película es que en el cómic mueren personas y te da la impresión de que mueren personas. En la película desaparecen extras y te da igual. Entonces, claro, ya partiendo de esa base, no puede resultar un final tan efectivo como el que resulta en el cómic. No, y luego además la película mezcla sutilmente cosas que ocurren en diferentes momentos en el cómic y creo que eso también trastoca el significado de estas, ¿no? A ver, estamos hablando que es muy muy difícil traer el cómic a dos horas y pico, ¿no? Pero hay decisiones que son extrañas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lori, por ejemplo, alguna de las revelaciones con respecto a su pasado se la provoca Manhattan al principio de la película, cuando eso debería ocurrir todo en la parte de Marte, hacia el final. Y sin embargo, desde el principio ya tenemos pistas en ese sentido. El hecho, por ejemplo, de que sea el búho nocturno, o mejor dicho, Dan Draver, quien se va a visitar a Adrian Veidt al principio para advertirle de la conspiración de Rorschach y tal, hace que las cosas sean un tanto extrañas, ¿no? Porque, para empezar, en los cómics no existe esa amistad entre Adrian Veidt y Dan Draper. O sea, Dan Draper vive ahí en su rincón del mundo, nadie le hace caso, y Adrian Veidt, pues, es un recuerdo de su época superheroica con el que no tiene nada que ver. El hecho de que alguien como Draper pueda llamar a la puerta de Veidt y sentarse a charlar con él, pues, hombre, te da la sensación de que el personaje es más importante de lo que debería ser, ¿no? Y le quitas esa conversación con Rorschach tan distintiva que aparece en el, creo que es el primer capítulo, cuando tienes el primer encuentro entre Rorschach y Veidt, ¿no? Donde Rorschach le canta un poco las 40 a Veidt por haberse abandonado, haberse vendido, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual son pequeñas sutilezas que dices, bueno, no son muy importantes, pero claro, es que en una obra como Watchmen, estas sutilezas son los que te van construyendo la obra entera, lo que te va, digamos, creando efectos y creando cosas que aquí se van perdiendo sutilmente, ¿no? Realmente lo gordo, digamos, de fondo, es esa manía de convertir a los personajes en auténticos superhéroes, ¿no? Eso es lo que realmente rompe un poco la película en el fondo, ¿no? Pero toda esa pérdida de sutilezas que tiene la película por ahí, pues también le acaba haciendo bastante, bastante daño, ¿no? Yo creo que Snyder cree que por meter mucho detalle va a conseguir más profundidad en la película, y en el fondo lo que ha hecho es olvidarse de muchos personajes y de esas sutilezas que tú comentas, que son las que realmente le hubieran dado profundidad a la película. Bueno, pero si os parece que estamos aquí hablando de todos los personajes y de todos los actores y demás, hago un breve y rápido repaso por los principales nombres del casting y bueno, pues ya los comentamos un poco ahí a capón, si os parece. Venga. Bueno, pues vamos a ver. Digamos que tenemos, empezando haciendo de Lori, del Espectro de Seda, a Malin Ackerman, y ella es una chica a la que no recuerdo haber visto ya más lugares. Como Doctor Manhattan tenemos a Billy Crudup, que este sí que suena un poco más su cara. Adrian Veidt estaría representado por Matthew Good. Rorschach por Jackie Earle Haley, qué difícil este tío. Edward Blake es Jeffrey Dean Morgan, otro muy conocido en el mundo friki por, bueno, haber sido muy brevemente Thomas Wayne, y más extensamente este tío Negan de Walking Dead. Patrick Wilson como Dan Draper, Carla Gugino como Sally Jupiter, y luego ya pues algunos otros nombres ya mucho menos conocidos, Matt Frewer como Moloch, Stephen Mahatty como Horace Mason, y en definitiva papeles un poquito menores. Yo creo que podemos comentar directamente estos que son los principales y que nos parecen, y ya está. A mí particularmente, Jackie L. Haley como primero, tanto como Rochas como en el papel de Kovacs, me parece perfecto. Yo no sé si vas a coger un tío feo e imponente y bajito y mejor elección que este tío. Yo no sé si puedes encontrar a alguien que se adapte mejor. Me flipa este actor. Así lo digo. No, es que para Rochas es perfecto. Sí, o sea, sí. A este actor le dan el caramelo de la película realmente. O sea, es el personaje que creo que puede brillar más y el tipo lo borda. O sea, a mí me parece que está muy bien. De hecho, yo luego, después de Watchmen, le he perdido la pista. No sé si ha hecho alguna cosa más, pero hizo, a mí aquí... Hizo el remake de Pesadilla en el Street. Eso es. Haciendo, o sea, de Freddy Krueger, el tío. Sí, fue el nuevo Freddy Krueger, que era un poco jugárselo toda una carta y le salió la cosa bastante regulera. La mayor parte de la gente odia esa película, empezando por los fans. Y luego le he visto por ahí en la serie de televisión del Predicador, interpretando al villano de la función. En la primera temporada, en un villano, uh-huh, además de lo más, bueno, no solamente inventado, sino rarísimo. Sí. Estaba. Pero yo creo que el mejor papel que se le puede conocer probablemente es este. O sea, es que yo estoy completamente de acuerdo en que no podía haber mejor Rorschach que este hombre, realmente. O sea, es que lo borda. Vamos, quizá el problema, ya podríamos... Bueno, podemos hablarlo ya aquí o lo que queráis, pero el problema no está en el actor, para mí el problema está en cómo escriben el personaje y, como ya hemos dicho, cómo lo blanquean de alguna forma. O sea, al final lo que consiguen con esta película es que Rorschach mole un montón, y esto es así. Y en el cómic ya hemos estado hablando extensamente, es un tipo que puedes entender por qué hace lo que hace, pero no puedes adorar lo que hace, por así decirlo, y aquí en la película le convierten en un poquito en eso. Ese es el grandísimo problema. Exacto, pero no te puedes poner de su parte. En el cómic no te puedes poner de su parte de ninguna manera. Dices, bueno, vale, entiendo cómo este tío está tan chalao y cómo ha llegado hasta a ser el extremista, que en definitiva es. Sí. Pero en la película dices, joder, este tío mola un montón. Y es el que se come efectivamente la película, junto con Dan Draper, que también mola mucho, de alguna forma, incluso disfunción eréctil de por medio, o gatillazo de por medio, ¿no? Pero mola bastante. Y a mí Patrick Wilson es un tío que me cae especialmente bien. Yo no sé qué tiene, pero es que no tiene que molar. Es que Dan Draper no debería molar. Ese es el tema. Exacto. Entonces, este debería tío, aparte... Aparte que tiene buena pinta y que no tiene esa barriguita ni está entrado en carnes y tal, no da esa sensación de un tío que esté dejado y que el traje le siente mal. O sea, el traje le sienta de puta madre. O sea, tiene un tipazo. Yo creo que el actor lo hace de puta madre. O sea, realmente cuando le ves en las primeras escenas con el viejo búho nocturno y tal, sí que le ves así como un tío pocao, como un tío tal. Pero claro, cuesta mucho disimular de que este tío es un tío muy bien plantado, muy guapo, que no tiene nada de fondón ni muchísimo menos. Y claro, pues ahí es donde, a ver, es que todo el rato estamos hablando o hablaremos de lo mismo. La película lo que hace es limpiar a los personajes, les saca brillo, los pule y los deja la mar de bonitos para dejártelos en pantalla. Y volvemos a lo de siempre, es que esto no es Watchmen es otra cosa, es como lo que comentáis de Rorschach. Este Rorschach ni siquiera va guarro, ni siquiera es un tío desagradable, ni siquiera se mete con las mujeres, no le vemos tampoco hacer demasiados comentarios extremistas. O sea, se limpia, ¿no? Se limpia a Rorschach, se limpia al búho nocturno, al espectro de seda. O sea, todo el mundo se va mucho más pulido de lo que es en el cómic, ¿no? Y por tanto, pues bueno, se convierte en una cosa completamente diferente. Lo que pasa con Patrick Wilson es que es un tío que puede parecer muy cabrón. Si el personaje es un cerdo, el tío puede poner cara de malévolo, ¿vale? Pero si tiene que ser un tío simpático, es un tío que es capaz de transmitir mucha simpatía. Parece un buen tío, tú le ves aquí. Y sí, realmente creo que capta un poquito ese toque bonachón y de buena persona. Porque Dan Draper otra cosa no, pero era un buen tío, ¿no? Entonces eso creo que al menos él lo transmite perfectamente. O sea que, aunque estéticamente pues es demasiado este tío para este rol... Pero como luego sí que creo que lo lleva muy bien el papel, digamos que yo se lo perdono. Y con Billy Kudrup igual, o sea, sí me da las... Entre el maquillaje digital y tal, pues me parece que acaba siendo un Manhattan así potente. Y tiene que tener ese toque de llegar a transmitir algo siendo totalmente inexpresivo. No sé, pues me gusta. Si es que yo el único problema... El problema de verdad, y problema de verdad insalvable, lo tengo con Matthew Good, con el que yo lo había visto ya en alguna... En Match Point, pues estaba bien. No tengo problemas con el actor, pero es que el personaje está mal escrito de entrada y peor interpretado luego en pantalla, es que es así. Y en general lo que ocurre con el búho, con Silk Spectre, con un poco con todos en general, es que en el momento en que se ponen el traje, como esos trajes son tan molones... Y son tan tan espectaculares que, por cierto, a la pobre espectro de seda no dejan nada a la imaginación, porque vaya traje que le marcan aquí a la pobre actriz. Al final, el problema es que tienes ahí una disonancia cognitiva, ¿no? Tú estás viendo unos personajes que más o menos te estás creyendo cuando están fuera de traje, pero en el momento en que se lo ponen, termina, es otra cosa. Ya son superhéroes. Y, de hecho, lo ves, ¿no? O sea, ya en la primera escena de Rorschach no sube... escalando el edificio del comediante con esfuerzo, como ocurre en el cómic. No, tiene una pistola que puede con su peso y sale dando un salto. Es que ya hay una declaración de intenciones ahí. Y ahí ya te está diciendo, ojo, esta gente es más que humana. Y ese es, bueno, es el problema, ¿no? En la propia escena de la muerte del comediante, que es con lo que abre la película, sí. Ya ves que ese enfrentamiento no es de gente muy normal. Ves paredes reventadas, puñetazos que atraviesan paredes. Es una escena muy bien rodada, está muy bien colocada la cámara, realmente es muy... La imaginería visual está muy bien, pero volvemos a lo de siempre, es que esto no era. O sea, esto no era así, o sea, no tenía que haber sido una pelea, digamos, tan superheroica ni donde viéramos ese tipo de cosas, sino al contrario, una pelea mucho más sucia entre alguien que está fuera de forma completamente y que no está por la labor, y otro alguien que va a cargarse directamente a esa persona, algo mucho más sucio, mucho más directo, ¿no? Pero bueno, toda esa suciedad es lo que siempre irá puliendo la película, ¿no? La película es una versión, pues eso, como recién sacada de la caja de Watchmen. De todos modos, el aspecto y el traje del comediante sí me parece que es lo que tenía que ser. El comediante sí que parece un personaje así guay. Entonces, el tener ahí sí a un Edward Blake, ¿no? Que además con este actor que sabe interpretar muy bien a cabrones redomados, pues me parece que en este caso pinta muy bien. Con lo cual, bueno, es cierto que es muy exagerado el traje del búho nocturno, pero para otras cosas, oye, yo creo que sí está bien hecho esto. Sí, eso es un hecho. Pero simplemente, es que si no, es otra cosa, se me olvidará. Pero antes han mencionado Monfort una cosa que tiene que ver con el blanqueo, con el limpiar, ¿no? El limpiar a los personajes, limpiar lo que ocurre en Watchmen, es un poco todo ese trabajo. Pero es que, ya que estamos hablando de los personajes, no puedo dejar de mencionar que, de alguna forma, y enlazo con otra cosa que ha dicho Runa, yo creo que se intenta limpiar y blanquear incluso las relaciones entre ellos. Porque la única relación más o menos de amistad que en el cómic vemos, la amistad real, de alguna manera, de compañeros de armas, sería entre Rorschach y Dan Draper, ¿no? Pero en la película da la sensación de que, bueno, de que los Minutemen o los vigilantes, ¿no?, que forman este grupo, en realidad eran una piña, salvo por supuesto Edward Blake, que era un cabrón, y que bueno, pues precisamente por eso, y aquí enlazo creo que ha dicho Runa, Dan Draper va a ver a Ozymandias, Rorschach, bueno, pues como es un descreído, pues ya va un poco por libre, y bueno, pues todos parecían como una especie de piña, de alguna manera, que ahora pues se tiene que volver a juntar porque, Dios mío, pues hay un asesino de enmascarados. Pero es que, claro, esto tampoco es así, en realidad, en el cómic. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, has dicho Minutemen, pero te refieres a los Watchmen, que a mí una de las cosas que me duelen de esta adaptación es que los llamen los Watchmen. Es que en el cómic en ningún momento, ¿no?, son los Crimebusters en todo caso, y los Crimebusters nunca llegaron a ser nada. Pero aquí hay momentos, hay un par de escenas, creo recordar, que los llaman los Watchmen, y son cosas que dices, al final estás metiendo, como la película se llama Watchmen, quieres meter una relación directa para que nadie se pierda, ¿no? No sea que el pobrecito espectador medio no sepa de qué va esto. Pues tío, Zack Snyder, el que no sabe muy bien de qué va esto, creo que has sido tú, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a los personajes, a mí sí que me parece que en los pocos secundarios que salen de esas personas del mundo real, a mí me parece que ahí también están bastante clavados. O sea, a mí el actor que interpreta a Moloch me gusta mucho cómo lo hace, incluso con la exageración esa de orejas que le ponen y tal. La actriz que interpreta a Jenny Slater y el amigo Wally Weaver que tiene en Doctor Manhattan. Yo sí que ahí creo que los actores están bien elegidos y solventan el poco papel que tienen, que esa es quizás la pena. Y se nos ha olvidado comentar un poco de los Minutemen. A mí Carla Giugino me encanta el papel que hace y me parece que hace un aspecto de seda de los Minutemen de los años 40 que está, pero perfecta, está muy, muy bien llevada. Quizás luego ya cuando es más mayor el maquillaje, el envejecimiento, pues canta un poquito, pero me encanta esta actriz y creo que es eso, todos estos secundarios están muy bien trasladados. Sí, sobre la violación, ahora que mencionas aspecto de seda, también la escena de la violación por parte del comediante, aunque está, también está bastante más blanqueada, ¿no? O sea, porque da la sensación como que ella realmente lo provoca porque va como vestida más atractiva, más sexy, los planos de cámara son muy cortos, son del liguero, son de tal. El cómic es muy casual en eso, ¿no? El cómic te dice, no, es una tía que se está cambiando, punto. Y entre el otro y la viola. Y aquí es lo mismo, pero no es lo mismo. La forma como está enfocada la escena y además incluso luego cuando entra Justicia encapuchada, etcétera, el desprecio como está Justicia encapuchada hacia ella en el cómic, aquí tampoco lo vemos tal cual, ¿no? Y además mete en escena a Hollis Mason, que en el cómic tampoco lo vimos nunca aquí en esta escena, ¿no? Con lo cual es otra vez ese tipo de cambios sutiles que vuelven a hacer el producto mucho más romo de lo que debería ser, ¿no? A limpiarle todas esas aristas, ¿no? De todos y es modos, cierto que Carla Gugino está genial. De todos modos, si ya nos metemos con la película de cara a ciertos cambios, nadie podría prever que fuéramos a tener unos títulos de crédito como estos y a mí me parece que solamente eso ya es un videoclip formidable, porque te ha hecho resumen de cosillas que sí que estaban en las... Algunas cosillas son así invent, ¿no? Pero es verdad que otras muchas me parece que son un fiel reflejo de algunas cosillas que se comentaban de pasada de aquel que se enrolló la capa en una puerta corredera y le acribillaron a tiros. Y eso, verlo ahí, además con esos títulos de crédito como a cámara lenta, pero... Bueno, súper, súper, súper lenta, que parece como un cuadro, pero en realidad no lo es, y como en 3D. No sé, me parece que eso, como título de crédito, me parece que es una sacada de chorra y me parece que triunfa. Y como eso, muchas otras, que ya lo he dicho yo antes. Es que los títulos de crédito son una genialidad. O sea, además, elegir la música de Bob Dylan, las 3-4 canciones que hay metidas en la película están muy bien metidas, muy bien elegidas, y esos títulos de crédito te hacen un repaso desde los Minutemen hasta el momento en el que tienes que estar, que es el momento en el que arranca Watchmen, que me parece muy meritorio. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Runa, y además tenemos uno de esos guiños que supongo que todo el mundo lo conoce ya, pero si alguien se le ha escapado, el buen Nocturno, básicamente en estos títulos de crédito, salva a los padres de Batman del asesinato, vamos, o sea, y te lo deja claro porque hay unos pósters en la pared que son de cómic de Batman y ves a un padre y a una madre y a un chaval que les iban a atracar y que está saliendo como de un teatro. O sea, a mí me parece que está, aparte de que están muy bien hechos, tienen muchos guiños, ¿no? Y tienen mucha resonancia con escenas que hemos visto de la vida real, porque por ejemplo también vemos una cosa que en el cómic de Watchmen no se dice, pero ver en la Plaza Daily en Dallas, en el asesinato de Kennedy, ver al comediante, no es algo que te extrañe, ¿no? Porque tú ya sabes cómo es y dices, pues podría encajar. Es que es uno de eso es uno de los temas que en el cómic se queda en cierta ambigüedad, porque no se llega a decir que fue el comediante el que mató a Kennedy, pero se da a entender en algún momento que podría haber sido así. Que quizá sí que fue el que lo hizo, ¿no? Aquí Snyder deja las sutilezas y directamente te lo deja claro, ¿no? O sea, es el comediante el que se cargó a Kennedy en este mundo, ¿no? Igualmente, la relación, digamos, homosexual entre Justicia Encapuchada y el Capitán Metrópolis, aquí te la dejan bastante más claro, o el acento alemán de Justicia Encapuchada, ¿no? Quitando un poco toda la ambigüedad que hay en los cómics, ¿no? Porque en los cómics te dicen, bueno, puede que Justicia Encapuchada sea ese tío alemán que tal y cual, o puede que no. Puede que el comediante matara a Kennedy, o puede que no. Y otras cosas, sin embargo, sí que son hechos de facto en el cómic, que aquí las ves plasmadas en imágenes, como el asesinato de Silhouette y su novia, o el asesinato de Dollar Bill cuando se le queda la capa atrapada en el banco, que me parece muy, muy significativo. O sea que, bueno, en fin. Sin embargo, o sea, estoy de acuerdo con vosotros, o sea, es una escena magnífica y de hecho, mira, ya no solamente me quedo en que sea magnífica, sino que para mi gusto de alguna manera se ha convertido en icónica y por derecho propio de alguna forma, o sea, dentro del mundo de las películas de superhéroes, creo que una escena de inicio como esta no hemos vuelto a ver y veo muy difícil que volvamos a ver una que esté tan bien rodada y que te cuente tantas cosas, porque aunque es cierto lo que acabas de decir, Monfort, que efectivamente te pone o te echa a la cara un montón de cosas que venían sugeridas y que estaban dejadas a la imaginación dentro del cómic, bueno, que me las cuente aquí de forma tan evidente, en realidad no molesta en absoluto y de hecho creo que como presentación de la película o como una especie de preludio de lo que vas a ver, que para quitarse un montón de paja, entiendo, de la trama principal que no podía meter en el metraje de la película, creo que precisamente en ese sentido este inicio funciona como un absoluto tiro. La película tiene una grandísima virtud en prácticamente todo lo que es estético, todo lo que es visual, todo en ese campo, hasta incluso cuando se aleja del cómic sale ganando. O sea, realmente Zack Snyder es un director que a lo mejor no sabe narrar una historia, pero la sabe contar con imágenes, en el sentido de que sus imágenes, lo que sugiere sin diálogos, a veces es mucho más potente que lo que consigue contar con diálogos. O sea, es un hombre que tiene muchos problemas cuando tiene que montar una película y tiene que contarte una historia con un principio, medio, final, o que se entienda, digamos, a nivel narrativo, pero visualmente es un director espectacular que con sus imágenes te da a entender muchas cosas. Eso le haría mejor director de videoclips que de películas, pero totalmente. En cualquier caso, en escenas como esta, pues se viene arriba, claro. Bueno, pero luego sí que creo que hay otros parámetros que están muy bien hechos. O sea, todo el episodio que aquí, digamos, para la película, mete un paréntesis y te cuenta todo el pasado de... O sea, desde el... Todo este preludio de la entrevista en televisión y tal, que me parece que está muy bien hecho todo aquello... más luego su exilio en Marte y cómo a través de Flashback nos cuenta todo lo que nos contaba en aquel mítico número que antes hemos comentado en el cómic, que lo traslade tal cual a la pantalla y hacer visual. Eso ya para mí es hacer visual, hacer en movimiento lo que vimos en el cómic. Y está muy bien tratado, recogiendo un montonazo de frases literales de los bocadillos y trasladándolo a sonido. A mí me parece que solamente por ese episodio mereció la pena que se estrenara esta película, que al final creo que es una oportunidad de desperdiciada de manual, ¿de acuerdo? Pero aún así dejó por el camino cosas muy buenas. Y ese sí. Capítulo de Manhattan a mí me parece memorable. Sí, y ese capítulo de Manhattan y luego la conversación con Lori viajando por Marte, eso lo habíamos visto en viñetas y en la película lo hace muy bien también. Muy bien. Pero luego tiene detalles como, por ejemplo, cuando ya se rompe ese castillo de cristal que tiene construido, ese mecanismo de relojería que tiene construido el Dr. Manhattan, que en el cómic claramente se rompe encima del ojo del Smiley de Marte para seguir con la resonancia del Smiley y de la ruptura de la simetría, pues Zack Snyder no rompe esa simetría y dices, tío, es que aquí tienes que romperla, es que es lo que estamos esperando todos. Y ya no es que lo estemos esperando, es que es lo que está en el cómic y tiene un significado, por así decirlo. Pues son decisiones creativas que no entiendes, o sea, a veces lo borda, porque yo creo que, por ejemplo, la parte de Rorschach, de su origen, está bastante bien narrada, aunque para mí la resolución no es correcta. O sea, a mí esa resolución con Rorschach abriéndole la cabeza a hachazos me sobra, aunque creo que en la película puede llegar a funcionar, pues tiene cosas eso, que funcionan muy bien y que están bien narradas, pero luego tiene otras partes que es como, pues, ¿qué estás haciendo? Detalles eso, como lo del Smiley. Detalles como que Espectro de Seda active el lanzallamas de Archie por error. Y le dice, no, uy, es que me he equivocado. Tío, le estás haciendo un flaco favor al personaje. Si no vas a meter el personaje fumando, porque estamos en los tiempos en los que estamos, y Lori en los cómics fumaba todo el rato, y lo que hace es buscar un encendedor y lo activa por error, ¿sabes? Pues ahórrate esa escena, que tampoco es necesaria. Oye, en el cómic le daba el botón también por error, ¿eh? Sí, pero le da por error porque estaba buscando tabaco. Pero aquí es que queda un poco como... Es que soy la típica niña tonta que estaba curioseando. Que no, tío. Que no estaba buscando tabaco, que estaban ahí abrazándose y le da con... No, pero eso es la segunda vez. Eso es cuando logran consumar. Yo digo la primera vez cuando ella está curioseando. Vale, ok. Y se monta y además ves que realmente no ha sido un error. Que es que ella ha visto lo del fuego y ha dicho, le voy a dar este botón a ver qué pasa. Y luego dice, uy, no, es que me he equivocado, me hago la tonta. Vale. Pues ahí son eso, hay veces que lo bordas, tío, y funciona bien, y hay veces que de repente como que no metes ciertas cosas, y sobre todo, bueno, el principal problema es que no profundizas en esos personajes para que veas su tara mental, porque todo la tienen, lo ha comentado Jaime y lo hemos estado comentando durante el cómic, sí. Y que no veas un poco el desarrollo, ¿no?, de esa fatalidad que el cómic la tiene muy presente, y que aquí al final es que cuando los personajes llegan a la Antártida, es que en el cómic, que están diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos, tal, y que tienen muchas dudas, es que aquí vienen un poco diciendo, guau, esto va a ser la repanocha. Y los ves cómo se están acercando como si fueran un comando, y dices, madre mía, esto no debería ser así, realmente, no sé. Prácticamente todos los significados, digamos, profundos del cómic desaparecen completamente, todos. O sea, por supuesto desaparece lo que tú comentabas, el tema del destino, la fatalidad, aquí desaparece, o sea, se queda la historia en el nivel más superficial y no se puede decir que estos personajes estén retratados, digamos, de cara a tener tan mal destino, ¿no?, como tenían los del cómic. O sea, realmente no... se ha perdido completamente ese nivel más profundo que es la esencia misma de Watchmen, porque Watchmen al final pues va de esto, ¿no? Va del destino, va de la fatalidad, y aquí eso no está por ninguna parte. Pero es que incluso tampoco el nivel, digamos, de crítica política, de crítica a la prensa que estaba tan presente en Watchmen, con todo aquello de la lucha, entre comillas, entre el New Frontiersman y Nova Press, aquí tampoco prácticamente no está, prácticamente desaparece, ¿no? Con lo cual no hay tampoco una crítica social ni una crítica a los bloques. La historia se queda en el nivel más superficial, y dentro de ese nivel más superficial tampoco hay, o al menos no se percibe tan evidentemente el paralelismo con la historia americana del cómic, ¿no? Porque sí que existen los Minutemen, pero no se ve como en el cómic la intención, digamos, de realmente contarte, de hacer con estos personajes una transposición de la historia del cómic americana, ¿no? Nos quedamos en la parte más puramente superficial de la historia, o sea, lo que es básicamente la investigación del asesinato del comediante, que es la parte, digamos, puramente de movimiento de la historia, sin llegar absolutamente a nada más. Pero, a cambio de eso, pues tenemos un aspecto visual y tenemos una estética que casi siempre, si quitamos sobre todo Ozymandias, funciona auténticamente de maravilla. Y algunas escenas del cómic, como la de Jesse Marte y tal, están estupendísimamente retratadas. Al final, yo lo que creo es que Watchmen, tenía razón Alan Moore, es inadaptable, o por lo menos inadaptable en un formato de película de 2 horas o 2 horas y media o incluso 3. Es inadaptable. Lo que pierdas por un lado lo vas a perder por otro. No puedes. Ese mecanismo de relojería perfecto que es el cómic, todos esos engranajes maravillosos que tiene, y cómo todo va engarzando perfectamente, yo creo que es prácticamente imposible trasladarlo a una pantalla, porque son medios diferentes. O sea, realmente el cine tiene otros códigos. Y Watchmen está pensado y diseñado, Moore se ha saltado de decirlo, para ser un cómic y para explotar las fortalezas que tiene el cómic. No sé cómo podría adaptarse Watchmen y hacerlo perfectamente bien. Sí, no se puede, es que... no se puede. Si es que al final el tema es, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que al final, dentro de todas las posibilidades, o sea, el simple hecho de ver a Robin Williams, o sea, quitarse la máscara Rorschach y aparecer Robin Williams, o sea, en serio, claro, creo que era lo mejor que se podía hacer. Y dentro de lo mejor que se podía hacer, como Watchmen es inadaptable porque Moore tiene razón, esto es lo mejor que se ha hecho. Y yo creo que no hay mejor versión posible que esto. De acuerdo, pero yo ya sabía que la película no iba a ser el cómic y que no iba a estar a la altura. Eso lo sabíamos todos en el fondo, ¿de acuerdo? Estábamos muy ilusionados y tal, pero sabíamos que se iba a quedar por debajo. Dentro de lo que hay y dentro de sus posibilidades, la película no acaba de estar mal, es apreciable hasta cierto punto, lo que pasa es que está trasladando lo intrasladable, está haciendo, se ha convertido en una peliculita que no acaba de estar del todo mal, que es incluso una peli, bueno, que algunos valoran, pero que claro, dices, pero está tan sumamente lejos del cómic que siempre va a perder ese partido. Lo que pasa es que viendo lo que ha conseguido la película a nivel visual y viendo lo cerca que ha conseguido estar de algunas de las escenas del cómic, de muchas, de hecho, a lo largo de la película, es una verdadera lástima que lo que le falte sea precisamente esa valentía para mostrarnos a los personajes tal como deberían ser. O sea, no es que digas, es que ha tenido que dejarse fuera el funeral del comediante porque no le cabía, o ha tenido que dejarse fuera el pulpo porque no se podía adaptar en CGI, no sé qué. No, el problema de fondo de la película es que no ha sido lo bastante valiente. No ha sido lo bastante valiente como para decir, estos señores no son superhéroes. Esto es lo que sería si un grupo de gente le da un día por disfrazarse y salir a la calle. Son patéticos, son gente que no va a cambiar el mundo ni va a salvar a nadie, y estos son los personajes de Watchmen. Le ha faltado ese tipo de valentía, le ha faltado ensuciar a Rorschach, le ha faltado presentar a toda esta gente como un grupo de mataos, descerebraos y muy poquito más. Le ha faltado ese tipo de valentía, que es lo fundamental de la esencia de Watchmen, esa idea de decir, bueno, es que estos personajes están sometidos al destino, a la fatalidad, y ellos, aunque lo crean, no van a poder cambiar nunca ese destino que les ha tocado. Todo ese trasfondo no es algo que hubiera sido inadaptable, viendo lo que se ha hecho. Se han hecho cosas más difíciles en la película, pero eso que podría haber estado, si hubiera sido una decisión creativa en ese sentido, no está. Y eso es una auténtica pena, porque muchísimos espectadores se han quedado con que Watchmen es, bueno, esto, a ese nivel así superficial, y es una verdadera pena. De todos modos, además, es que luego encima lo cuenta mal. Porque, por ejemplo, hay un instante cuando Lori dispara a Ozymandias que él para la bala. En la peli, quiero decir, en el cómic, había una viñeta previa en la que decía, pero cuando Búho Nocturno está flipando con lo que le está contando, no, tío, o sea, esto no puede ser verdad, pero ¿y el atentado, eso no lo pudiste preparar? ¿Y si te hubiera disparado? ¿Y si hubiera logrado dispararte? Y le dice Byte, bueno, entonces tendría que haber parado la bala, ¿no? Y dice, no, eso es imposible, no puedes, ¿no? Y él se le queda mirando sonriendo como diciendo, ¿tú qué crees? Y es un tío que le hemos estado viendo entrenando hasta, o sea, ahora es el que mejor en forma estaba. O sea, realmente, si alguien podía seguir siendo un superhéroe, aunque ya hemos dicho que optó por no dejar de serlo, pero si alguien se hubiera podido mantener en la brecha, entrenando tanto su cuerpo como su forma de esa manera, hubiera sido Adrian Veidt. Él podía haber seguido siendo un justiciero en activo de lo más eficiente, pero no lo hace. Entonces, te puedes creer que cuando, en el cómic, cuando le dispara y para la bala, es que ha estado perfeccionando esa técnica para hacerlo por si en algún momento, en algún instante, se daba esa eventualidad. Tú lo ves en la peli, le ves parar la bala y dices, ah, bueno, es que como estos están rompiendo tabiques y de tal, es que esto es algo normal, es que estos paran las balas. No, tío, no. Claro. Es que ese es el tema. Y aún así, cuando la para, en el cómic, dice, o sea, tiene un pensamiento en un momento que dice, joder, lo he conseguido. O sea, ni siquiera estaba seguro, claro. Exactamente. Y en la película, efectivamente, pues es como una cosa más. Claro, pero incluso luego tienes el detalle que yo, a lo mejor se me ha escapado, ¿vale? Y aquí si estoy metiendo la pata, me corregís. ¿De dónde saca Lori el revólver en la película? Porque en el cómic se ha molestado en que tú veas a Lori agacharse y coger un revólver de un tipo que está muerto en Nueva York. Pero aquí, yo de repente dije, claro, si has quitado esto, ¿de dónde sacas el revólver? Porque es una escena importante, es una escena impactante. Estás viendo a Ozymandias parar una bala. Pues, bueno, no, pues ya, que, pues da igual. Y que es muy curioso ver cómo justo después, ¿no?, del disparo que le pega, o sea, le pega el disparo, el otro se ve que tiene la bala en la mano, le pega una patada y la manda como a 10 metros, a lo lejos. Claro, dices, pero bueno, es que eso ya no nos pilla de sorpresa, porque en la la escena del pasillo de la cárcel es una escena de película de superhéroes brutalmente bien rodada. Sí, es increíble. Sí. Y me hubiera gustado verla en cualquier otro sitio menos en Watchmen. Es que en Watchmen no, sí, necesito verla. Exactamente. Si es que la historia es esa. Que, claro, que como película de superhéroes, joder, está muy bien, es muy entretenida, es divertida. Pero bueno, además ya tienes, te saltan las alarmas de la escena del callejón. La pelea del callejón, cuando empieza con una ruptura de un brazo en el que se sale el hueso, yo dije, ostras, ¿qué está pasando aquí? Digo, esto te ha pasado un poco de rosca, ¿no? Pues bueno, al final es que es eso. Como película de superhéroes, sí, funciona muy bien, pero Watchmen no lo es. Y al final es una oportunidad perdida en lo que todo lo que decís, en que no sabe ser valiente en enseñarte una cosa más apegada a la realidad, un poco más de personas normales que tienen su tara. Y al final pues tienes que meter cosas pues como lo que he comentado, que Rorschach mate al secuestrador de la niña a base de darle hachazos en la cabeza, que es una escena literalmente gore, que a mí me parece gratuita y me parece que tiene mucha más potencia lo que te cuentan en el cómic, que al tío ya le ha atado y le dice, no, aquí te dejo una sierra, yo a esto le pego fuego y aquí si quieres y si puedes, te cortas la mano y sales. Pues Zack Snyder entiende que ver a Rorschach machacando una cabeza con un hacha es mucho más impactante. Pues yo creo que es mucho mejor, ya lo decía, no recuerdo si era Hitchcock, la imaginación del espectador es mucho más potente que cualquier cosa que vayas a mostrar en pantalla, y lo que hace Alan Moore es seguir un poco esa máxima, y Zack Snyder opta por lo contrario, en enseñártelo, aunque lo veas en una silueta, pero estás viendo ahí algo que dices, no estás entendiendo cómo se debería contar esta historia, se debería ser un poco más sutil en ciertas cosas. Sí, pero es todo porque Zack Snyder es un tío para el que la sutileza es una palabra que empieza por S y punto. O sea, él no conoce el significado de esa palabra y no pretende conocerlo, porque, o sea, a poco que veas su obra, es simplemente así. O sea, él sobre todo pone la estética por encima de todo y punto. Y lo que tú dices, que efectivamente es muy cierto, Hitchcock, o sea, al final es el maestro del suspense. ¿Qué suspense va a tener Zack Snyder? Me cago en la leche. ¿Qué suspense va a poder imprimir él? Si lo único que hace es poner una sucesión de hermosísimas y preciosamente rodadas escenas con una narrativa que, bueno, si no se la dan hecha, le queda regular y ya está. Él no necesita más. Y aparte de eso, bueno, pues, en fin, atrufarlo todo con unos efectos especiales maravillosos, eso sí. De hecho, creo que envejecen, en este caso, bastante bien. Y el pene del Dr. Manhattan, todo lo posible. O sea, pero al final, de nuevo, estética. Siempre estética. Sí, pero no es un mal. A ver, yo quiero también que me entiendan los oyentes. Tampoco me parece que sea un mal director, porque yo creo que en 300 hace un buen trabajo. Pero creo que Frank Miller es el autor adecuado para que Zack Snyder le adapte. Pero Alan Moore no. Alan Moore requiere a alguien más sutil, alguien que se fije más en el desarrollo del guión y de los personajes más que en lo que se está mostrando en pantalla. Y al final, pues llegamos a la conclusión que ya hemos dicho hace un momento. Es una oportunidad perdida, porque si hubiera sido un poco más valiente, hubiéramos podido tener algo mucho más cercano al cómic, que nunca iba a ser lo del cómic. Todos lo teníamos claro. Cuando entras en el cine y dices, esto es inadaptable. Y yo no es que lo diga Alan Moore, es que cuando tú te lo lees, dices, esto es imposible. Incluso si, como se dijo en su día, si se hubiera hecho una miniserie de 12 capítulos con los medios que hay hoy en día, hubiera tenido problemas también, porque en el fondo es que el cómic es un cómic que te permite ir para adelante, para atrás, que te va dando detalles, y quizás una serie de televisión sí te permite un poco hacer eso, ¿no? El revisitar algunos capítulos cuando te das cuenta de detalles, pero una película no, una película tú entras, se apagan las luces, empieza la película, terminas, se encienden las luces, no puedes ir para atrás, y de hecho probablemente si has ido al cine, hasta dentro de 6 meses, un año, no puedas comprarte el producto para poder hacer ese ejercicio que es el que te permite el cómic, y es lo que hace maravilloso el cómic, ¿no? El que la narración en viñetas te permite no solamente ir para adelante y para atrás según tú quieras, sino que tú como espectador puedes parar el tiempo lo que te apetezca para fijarte en los detalles de una viñeta y no va a afectar a la lectura de ese cómic. En la película, en el momento que lo paras, estás parando el ritmo. No, y luego yo creo que lo que hemos hablado al principio, creo que el espectador no está preparado para una película y unos contenidos como los que apuesta Watchmen en cómics. O sea, una película es una inversión de miles de millones de dólares, o sea, de millones de dólares gastando mucho, hay que gastar muchísimo dinero para hacer una película, y el que se gaste ese dinero no quiere arriesgar, quiere gustar a una mayoría de público. Y por eso mismo, todas las decisiones que habría que tomar, creativas, para adaptar Watchmen correctamente, van en contra de lo que suele gustar al público. Porque el público quiere ver superhéroes como los que vemos aquí. O sea, superhéroes que molen, superhéroes que tal. Más especialmente en 2009, cuando se hace la película. O sea, hoy en día ya hemos visto tantos superhéroes de tantas maneras que quizá el público está un poquito más preparado para lo que sea. Pero en aquella época, la gente, o al menos yo creo que alguien en Warner, dio a pensar, no, los superhéroes tienen que molar. Estéticamente esta película tiene que llenar, y por tanto eso es más importante que toda ese trasfondo del cómic que hay. Hay que presentar eso de la forma pues más estéticamente agradable, más potente visualmente posible, y coger a Watchmen y hacerla visualmente potente según el código de los cánones típicos del cómic de superhéroes, ¿no? Y eso es lo que es esta película, pero claro, para eso hay que sacrificar pues todo lo demás. Y lo peor, bueno, de todo es que se toman estas decisiones, perdón, termino muy rápido, se toman estas decisiones efectivamente para hacerlo más mainstream y para que de alguna forma consigas más dinero, y es que encima no lo consigues, porque es que estamos hablando de una película que tuvo un presupuesto de 130 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 185. O sea, esto es lo que se llama un fracaso morrocotudo. Y bueno, las críticas más o menos han ido tirando a positivas, entre la crítica especializada y demás. Y bueno, no, digamos que no tiene una especial mala nota como crítica en general. Pero evidentemente, si no se consigue una aclamación popular o de la crítica, y si no se consigue una recaudación económica a la altura, yo creo que es evidente que se puede hablar claramente de un fallo o de un fracaso. Bueno, y con todo hay que dar gracias, ¿eh?, que esto no haya sido una Liga de los Caballeros Extraordinarios, ¿eh?, porque, en fin, ya hemos visto que si se puede hacer mal, se hará mal. O sea, que realmente dentro de las estadísticas y de las probabilidades, esto, en fin, adiós gracias que tenemos esto, ¿eh?, en serio, ¿eh? No, o sea, a Moore no le faltan razones para enfadarse con los que han hecho sus películas. Sí, entre esto, V de Vendetta y Los Caballeros, madre de Dios. Y no te olvides de From Hell, que también, madre de hostia, la hostia, hostia, buah, chaval. O sea, es que eso, buah. Hombre, soy el inspector drogadicto que va a investigar estos crímenes. Pero yo creo que nada peor que Los Hombres Extraordinarios, pero bueno, esa también era para... Sí. Pues es que Los Hombres Extraordinarios, yo recuerdo cuando vi en Nautilus por los canales de Venecia, dije, pero ¿qué me estás contando, sí, tío? Sí, vete allá a tomar por saco. Una cosa impresionante. A Tom Sawyer, muy bueno, muy bueno. Así de las versiones super extendidas y tal, quizá la escena así más llamativa que se quedó fuera fue aquello del cómic cuando un grupo de punkis, que son los mismos que les partieron la bocaza, en fin, Lori y Dan, cuando andaban por ahí de civiles, pues deciden tomarla con el búho nocturno porque, en fin, se han enterado de que han rescatado a Rocha de prisión, y entonces van allí y, claro, ellos piensan que van a darle caña al búho nocturno actual, el que ha rescatado a Rocha, y resulta que es el primer búho nocturno, el pobre este viejo Mason que le entran en casa y le pegan una paliza y le matan con el ídolo. Todo eso está en esa escena, que quizás sea así la escena suprimida, no incluida en la peli, que, bueno, podía tener mayor duración, extender escenas. Esto ya es una escena cortada que aparecía ahí. No sé si hace falta realmente a la película, tampoco le hace falta ver, que te muestre eso. Pero bueno, como ejercicio completista, si ya te meten ahí los dibujitos y tal, pues también metes esto y Santa Paco y te quedas tan a gusto. De todas formas, sobre el tema, bueno, el cambio, cambios, el mayor cambio de todo, más que de trasfondo, más que de profundidad, más que de interpretación, el mayor cambio es, ya lo hemos dicho, lo de quitar el pulpo y poner este final que, para la mitología que ha presentado la película, queda bien. Quiero decir, al final, Ozymandias hace creer al mundo, porque ha creado una máquina que, digamos, deja como si las intervenciones de Manhattan dejaran una especie de rastro residual así, parecido a la radioactividad, pero que no radioactividad, que son como, pues eso, los actos de Manhattan, y se las apaña para hacer creer a la peña que esa explosión que ha desintegrado un montón de gente, en realidad ha sido obra del Doctor Manhattan, con lo cual cuando él se presenta allí, pues se encarga de todo, ve todo eso, sabe de sobra que tiene que ser Ozymandias, pero para el resto del planeta, pues no sospechan de Ozymandias, sino de Manhattan. Bueno, este es el principal final. Creo que para la película que hemos visto, pues bueno, más o menos puede venirle bien. Yo no sé qué opinión tenéis vosotros, si os chafuís más, porque realmente no sé si a estas alturas de la película, yo estaba en la sala de cine y la gente se reía cuando aparecía Bubastis. Con Bubastis había gente que se reía, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Pero qué rayada es esta? Porque mucha gente no lo entendía, ¿no? Entonces tú imagínate ver un pulpo gigante ahí tirado entre los edificios y demás, pues hubiera sido también muy chocante. Bueno, este final quizá a la película le venga bien, a pesar de que es también, pues eso, otra invención de Snyder, pero no sé si estáis de acuerdo con esto o no. No, a mí sí me funciona, ¿eh? A mí me funciona, y de hecho ya comentamos cuando llegamos al final del cómic que quizás el plan de Byte hubiera sido mejor y más perfecto si, además de atacar Nueva York con el pulpo, hubiera atacado Moscú, por ejemplo, hubiera tenido más coherencia, que quizás es uno de los poquitos fallos que le podemos sacar a la obra original, pero es que aquí Zack Snyder eso lo arregla. Es que no es Nueva York, es Nueva York, Moscú, Hong Kong, hay 5 o 6 ciudades donde el plan y esa teleportación de un artefacto energético, llamémoslo taquiones, por ejemplo, ese plan está más completo, por así decirlo. Pero Ricardo, es que vamos Manhattan a ver, pero atacado... porque es Manhattan, sí. Y porque Manhattan sabe dónde están los centros neurales de poder de la civilización humana en la Tierra. Pero unos putos pulpos que vienen de un espacio interdimensional, ¿qué coño van a saber si Moscú, Hong Kong, pues uno y ya está? Y a lo mejor, pues oye, otro, para que hubiera estado bien el cómic, pues tendría que haber caído en Nueva York, que tienes que hacer daño de verdad, y luego otro en el océano por ahí, otro en Australia. Si vas y atacas Moscú, Hong Kong, como hacen en la película, coño, estos pulpos es que son muy listos, y ya hay mayor motivo para la conspiración. Esto ha sido un autoatentado. Sí, de acuerdo, pero que lo que estoy diciendo es que aquí Snyder no solamente creo que acierta con este final, con Manhattan, que es un poco más asumible para el público, porque incluso hay gente, yo tengo amigos que tienen problemas con el pulpo del cómic, sino que además coge ese detallito y dice, no, vamos a hacer que ataque a varios sitios porque es Manhattan y porque él lo sabe, y es mucho más coherente que ese mundo al final se una contra un enemigo común. O sea, con lo cual yo no tengo ninguna pega con este final, y de hecho cuando lo vi en el cine dije, bueno, me pareció una solución elegante. Es una forma de no tener que mostrar el pulpo y que la historia funcione perfectamente, y que además es la excusa para que Manhattan diga, bueno, pues ahora yo ya me voy, porque obviamente no me puedo quedar, ¿sabes? Entonces me voy y me voy a otra galaxia menos complicada, como dice él. ¿Pero tú te crees que un tío que ha sido durante muchísimo tiempo la fuerza, digámoslo así, disuasoria de los Estados Unidos, solo porque ataque a los Estados Unidos va a hacer que el resto de la gente se una, todo el mundo unido para combatir a Manhattan? Es que no, o sea, una cosa es que te digan, bueno, han venido unos picharracos por ahí de otra dimensión y nos van a atacar, vamos a unirnos, y otra cosa es que te digan, no, es que este es vuestro chico, vosotros le entrenaste, o sea, no sé, no me cuesta más pensar que por este motivo se va a alcanzar la paz mundial, fíjate. Pero es no, por lo que te estoy diciendo, porque no ataca a Nueva York solamente, porque ataca a otros centros neurálgicos del planeta. Al final no es que, yo la sensación que tengo al terminar la película, no es que Manhattan sea un cabrón que ha lanzado esto, sino que Manhattan se ha vuelto loco y se ha dedicado, ha decidido ser un dios, que es lo que llevan diciendo durante mucho tiempo en la película. Pero Ricardo, lo que yo te digo es que seguramente los rusos hubieran dicho, esto es cosa vuestra, porque ha sido vuestro chico durante todo este tiempo y nos estuvisteis metiendo miedo en los 80 con este bicharraco hijo puta, ¿de acuerdo? Y no nos hemos lanzado un pepino porque le tenéis a él. Y ahora nos atacáis. Yo creo que, fíjate que ese plan al final hubiera acelerado la guerra. No me acaba de cuadrar para que la paz mundial se consiga de esta manera. Yo tengo sentimientos encontrados con este final, porque por un lado es cierto que mucha gente habría tenido problemas con el tema del pulpo. El pulpo es difícil de explicar. En el cómic, cuando realmente te has hecho la idea del cómic, de lo que es, de todo lo que transmite, todo lo que te cuenta, vale, ok, encaja, juegas con eso, ¿no? De hecho, es casi lo de menos, ¿no? Que sea un pulpo, que sea lo que sea, pero volvemos a lo mismo, el espectador no estaba preparado para ver cómo una especie de pulpo gigante acababa esta historia. No creo que el espectador estuviera preparado. Lo que pasa es que culpar a Manhattan de esta masiva destrucción final, no estoy muy seguro de que haya sido tampoco una buena idea, porque creo que desvirtúas algunas cosas de lo que es la historia original, ¿no? O sea, por un lado, haces el hecho de que el tema de la influencia de los superhéroes acaba siendo mucho más importante en la historia y es mucho menos importante el conflicto entre bloques. O sea, digamos, la idea de la destrucción nuclear, del conflicto entre los bloques y tal, parece como que es mucho menos importante, porque aquí lo que importa es que hay un tío enorme con poderes que nadie sabe muy bien qué hacer con él, ¿no? Y creo que eso desvirtúa un poco otra vez, ¿no? Luego, la relación casi de colegueo que tienen Adrian Veidt y Manhattan establecida desde el principio, pues otra vez es una cosa que también desvirtúa, en el sentido de que Veidt no ha maquinado esto, digamos, por completo, de la misma manera tan subrepticia como lo ha hecho en el cómic. Culpar a Manhattan es una cosa muy diferente de culpar a una entidad alienígena superior y tal. Pero creo que es otra vez tropezar con la misma pared. Es que es muy, muy difícil adaptar el cómic en una película de este tipo y esperar que funcionase. O sea, no se podía hacer lo del pulpo porque el público no lo hubiera entendido ni de coña, ni de coña. Y por tanto tienes que buscar otra solución. Manhattan lo tienes establecido durante toda la película y al final el espectador puede entender que se le tenga miedo, puede entender que todo se desencadene por él. En ese contexto no me parece una mala solución, pero ya os digo que no sé qué pensar, sinceramente. O sea, yo la primera vez que vi la película me pareció que era una solución aceptable. Luego, cuanto más he conocido el cómic, menos me ha gustado esta resolución, pero es que tampoco se me ocurre cómo podría haberse mejorado, porque es que es muy, muy difícil hacer lo mismo que en el cómic y que el público se lo crea. A mí precisamente por eso me termina funcionando, porque creedme que yo también le he dado muchísimas vueltas a cómo se podría haber comido el gran público el melón final de Watchmen, y es que la conclusión es la misma que la vuestra, es que no podría directamente habérselo comido. Y menos con tal y como era la película. O sea, quizás si la película hubiese ido por otros derroteros y si hubiese esforzado de alguna forma por hacer del pulpo algo verdaderamente atemorizante, como luego sí que vemos que ha ocurrido en la serie, y si hubiese construido una historia en torno a eso, bueno, pues quizá se habría aceptado. Pero yo estoy en general de acuerdo con vosotros en que era una patata muy caliente, demasiado caliente como para meterse en ella. Y precisamente por eso, y porque por más que lo haya pensado, es que no se me ocurre ninguna otra manera de cambiar el pulpo y de poner una amenaza lo suficientemente grande y real como para que el final o la conclusión sea la que es, pues bueno sea Doctor Manhattan en ese sentido. Es que no, en cierto modo, no hay otra cosa, otro chivo expiatorio que pueda cargar con ese problema, con esa culpa final. Bueno, chicos, tenemos que hacer una pausa obligada. Esto ha sido la película Watchmen, Zack Snyder. Ahora hay que hablar de otras cositas. Llega Before, llega Doomsday Clock y luego la serie de televisión. Aquí hacemos un parón en el camino. Bueno, pues vamos a aprovechar esta pequeña pausita para poner voz a vuestras opiniones sobre la peli de Zack Snyder que adaptaba Watchmen. Os preguntamos en las redes sociales qué os parecía. Bueno, pues el 62,2% pensaba que la peli es buena. Le gustó, ¿vale? 62,2% no está nada mal. De acuerdo, de casi 2.000 votos. Bueno, no está mal. Regular se la ha parecido a un 22,2%. mala directamente a un 7,5% y aún no la han visto un 8%. En cuanto a vuestras opiniones, propiamente dichas, Alberto Lainez decía: a ver, la versión Ultimate Director's Cut está. La que incluye la historia de piratas me parece buena, visualmente potente, eso sí, le falta alma y cambia en el final, por lo cual, en mi humilde opinión, le quita sentido a la historia que contó Moore en los 80. Dagon dice: yo la he visto de nuevo con mi crío, que era la primera vez que la veía, y a mi crío le gustó bastante, y yo me volví a quedar emocionado al terminar de verla. Raúl Morán Ramos dice: hacer una adaptación digna de Watchmen implicaría realizar un film que revolucionase el cine como género artístico, por lo que Snyder ya de por sí lo tenía difícil. En lo visual, le quedó bien calcar algunas viñetas, pero esa es la única virtud de la cinta. No entendió el cómic. Lolo 84 dice: me pareció muy buena, con la banda sonora excelente que crea momentos míticos. El funeral del comediante es sublime, pero me habría gustado ver el final con el pulpo extraterrestre y los relatos del navío negro integrado en la película y no solo como un anexo, aunque también es verdad que, como ya ha dicho aquí un oyente, Lolo, en algunas versiones por ahí se integró. Alan dice: si hubiese llegado unos años más tarde, dudo que se hubieran atrevido a cambiar el final. Así, posiblemente lo más flojo de la peli sea eso, pero tiene muchos aciertos y me sigue gustando. La voz de Rorschach en la versión original ya forma parte del personaje. Compro incluso con sus fallos. Guaje dice: yo la vi en la tele y me impactó. Se la recomendé a mi hermano y le flipó, porque no es la típica peli de superhéroes y enseguida se hizo con la novela gráfica. Bueno, espero que le gustara. Real Tony dice: pensando que no había leído nada, ni cuando salió como película de superhéroes, me funcionó. Ares dice: es de mis películas favoritas, dice, con la eterna pregunta de que si el medio justifica los hechos, puede haber diferencias, pero fijaros como dicen en La órbita que hay muchas interpretaciones de la obra de Moore. Y en esta peli está lo mismo. Me gusta más la edición extendida. No sé si me he enterado de esto, pero bueno, sí, más o menos, así a grandes rasgos. Vámonos con Meneillos, que dice: me gustó en su momento y me sigue gustando. Pierde cosas que el cómic te da, pero aún así la peli me funciona. El final que algunos critican me gustó. El pulpo difícilmente hubiera funcionado en una peli. Víctor M. Anchel dice: regulera. Para este que suscribe, es una buena adaptación en lo gráfico, pero bastante superficial en lo filosófico. José M. Sánchez dice: como película me parece buena y muy entretenida, pero como adaptación del cómic, pues como que no. Map Huarte dice: a pesar de fusilar las viñetas, no consigue captar su profundidad. Snyder se centra en retratar unos personajes molones cuando el cómic pretende lo contrario. No obstante, la película se me antojó disfrutable y me sirvió para descubrir el cómic un tiempo más tarde. Kevin Costner de Jesús dice: me parece que es una película hecha por alguien que se lo pasó genial leyendo el cómic, pero que no entendió nada. Vi la película por primera vez con unos 13 años y me encantó. Años después leí el cómic y vi todo lo que aportaba este en comparación con el film. Vamos a leer dos más, como el de John, que dice: la primera vez que la vi me costó y no la terminé. No sé muy bien por qué. La segunda vez sencillamente me encantó. Y acabamos con Cristina GR, que dice: después de ver la serie me quedó más claro que no es una buena adaptación del cómic. Pues es lo que es. Así que vamos a seguir con el programa. Vamos a leer vuestras opiniones sobre Doomsday Clock y sobre Before Watchmen en el siguiente anexo. Pero seguimos aquí en LODE con nuestro especial sobre Watchmen. Hemos hablado de la película en el anterior bloque principal y lo cierto es que, claro, la película trajo como casi como parte del merchandising de la propia película, que a veces pues eso pasaba, ¿no? Salía una película y hacer un videojuego. Da igual cómo salga, lo primero que tengamos se sale y ya está. Y eso forma parte de la campaña publicitaria. Bueno, pues el videojuego de Watchmen salió, el bueno de Jaime Angulo lo jugó y para que no tengamos nosotros la necesidad de hacerlo, pues nos cuenta ahora de qué iba esa basura. Aquí haciendo spoilers. Objetivamente hablando, ¿eh? Sí, sí, objetivamente hablando y soltando spoilers del videojuego, efectivamente puedo confirmar que fue una basura de juego. Y de hecho, no puedo decir que me alegre de haberlo jugado por vosotros y por todos los oyentes, para preveniros, porque no me alegro en absoluto de haberlo jugado, pero bueno, en cierto modo llegué a divertirme por circunstancias. Vamos a ver, este juego directamente fue desarrollado por Warner Brothers, o sea, por la división de videojuegos de Warner Bros. Al final, es lo que has dicho, o sea, salió la película, era de Warner Bros., los derechos estaban ahí, o sea, que menos que sacar un videojuego para intentar exprimir la vaca todo lo posible. Fue desarrollado concretamente por Deadline Games, que no han hecho nada más desde entonces, por algo sería. Y bueno, básicamente lo que nos cuenta este videojuego es una historia, una precuela, ¿vale? En la época donde los Watchmen eran los Watchmen, los Crime Busters. Y entonces los protagonistas del relato son Búho Nocturno y Rorschach. Y entonces básicamente van a una prisión y es una historia en la que el malo es el jefecillo, el jefe este del crimen, que es un enano que está en la prisión y todo esto. Bueno, pues es una historia completamente insípida, que es irrecordable y que lo único apreciable que tendría en todo caso es que las escenas de vídeo, en lugar de ser en tres dimensiones y demás, son directamente viñetas de cómic animadas, con un estilo pues muy similar al de David Gibbons. El juego, quizá la única cosa que lo haría pasar por un juego divertido es que era para dos jugadores, de estos de antes de pantalla partida y demás. Bueno, pues por cierto salió para PlayStation 3, que no lo he comentado. Y bueno, entonces lo divertido de alguna forma era juntarte con un amigo, a ser posible también, pues que le gustasen los cómics y todo esto, y ponerte a repartir tollinas con Búho Nocturno y con Rorschach. Básicamente era eso. Tenía pues un poco de las gilipolleces habituales de todos estos juegos que se hacen para salir al paso, como beat'em up, pues un minijuego de ganzúas, puzzles así cutres, salchicheros y fáciles de sacar. En fin, como os digo, un juego completamente alimenticio, que encima para más, no sé si es carne no sé muy bien a qué se debió esta decisión. He estado buscando y no he encontrado gran cosa al respecto, pero lo sacaron en dos partes. Inicialmente era un juego que iba a salir únicamente en digital, y entonces tú, a raíz de la película, te lo podías entrar en la PlayStation Store o en la tienda de la Xbox y comprarte el primer episodio. Entonces tú te jugabas el primer episodio, que duraba en torno a 2-3 horas, y para jugar el siguiente tienes que esperar a que desarrollases el segundo. Esto evidentemente no fue una gran decisión, porque una vez sacado el primero ya sabías que el segundo no te interesaba en absoluto. Así que bueno, luego lo que hicieron para intentar exprimirlo todavía un poco más fue sacar una versión física con el episodio 1 y 2. Y esto básicamente es Watchmen, The End is Nigh, el fin está cerca. El fin en realidad tendría que haber estado más cerca de lo que había pensado. De todos modos, de aclarar que también salió una versión para móviles, un videojuego, además lo llamaron Watchmen para móviles, o sea, el videojuego para móviles. Vale, no tenía nada que ver con este que acabas de citar tú, pero era igual de mierda, era una especie de, en algunos momentos era tipo Contra, eran 2D y era, si quería emular cosas tipo Streets of Rage y cosas así, pero en plan mierder, obviamente, como no puede ser de otra forma, y si buscáis por ahí imágenes del juego en 2D, pues diréis, bueno, esto suena más de lo mismo, pero bueno, con los Watchmen, nada más que dando palos, sin historia y sin nada, súper bonito. Súper bonito de olvidar, si realmente, porque al final estas cosas afortunadamente no se instalan en tu cabeza. Coma, continuamos. Ya que este era el tiempo que merecía, pues hemos finiquitado este asunto. Espero que seamos un pelín más extensos, pero tampoco mucho más, ¿vale? No nos volvamos locos con lo que viene ahora. Lo que viene es Before Watchmen. Sí, es cierto que el recibimiento de este tipo de esta colección, yo estaba mosqueado, estaba, pero también es cierto que no pude evitar comprarme alguna colección de estas que salió, Y qué error, madre mía, qué error. Yo ya llegué a un punto en el que ya dije, se acabó, porque fui a por mis personajes preferidos y después de lo que me encontré allí dije, ¿pero esto para qué? No añade nada, no soluciona nada. Para mí es un sacacuartos completo, o sea, un insulto completamente a la obra original, porque ya para mí ni siquiera era un homenaje, sino directamente una prostitución. Y había algunas cosillas que me dolió encontrarme por ahí. Before Watchmen, ¿quién se tira? Venga, vamos a hablar de Before Watchmen, que es una colección de miniseries que se publica en el año 2012, pero creo que sería interesante poner un poco en situación a la gente para que entiendan un poco mejor lo que rodeó este proyecto y lo que es, en definitiva, que básicamente es un sacacuartos, como hemos dicho aquí. Pero bueno, empecemos por el principio. Ya hemos visto que la película de Watchmen se hacía en 2009 y, por tanto, con veintipico años de publicación de la obra original y la película hecha, alguien en DC debió pensar que, bueno, que seguir exprimiendo Watchmen tenía que pasar por fuerza por hacer algún tipo de precuelas, secuelas o algo por el estilo, porque estaba claro que de la obra original, pues como que ya habíamos muñido a la vaca demasiado, o sea, realmente pues es que no parece que no había mucho más que sacar, ¿no? Al menos eso es lo que les parecía en ese momento. Entonces a alguien se le ocurre la idea de decir, bueno, vamos a intentar, a ver qué le parecería a Alan Moore, digamos, no que las hiciera él, por supuesto, pero sí que a ver cómo podíamos conseguir que nos diera el visto bueno, digamos, para hacer estas secuelas o para hacer esto, ¿no? Realmente la cosa estaba complicadilla porque ya desde los tiempos de la película Alan Moore se había cabreado especialmente más con DC todavía, hasta el punto de que había llegado a partir relaciones completas con Dave Gibbons, que siempre había sido un buen amigo para él y habían estado juntos. El tema viene a razón de un escritor y mentor también del propio Alan Moore, que es Steve Moore. Lo hemos mencionado antes cuando hablábamos de la gestación de los cómics. Steve Moore es un guionista que básicamente había ayudado a Alan Moore a dar los primeros pasos en esto de escribir cómics y han seguido siendo amigos hasta hoy en día. Bueno, el hombre este pues parece ser que no andaba muy sobrado de trabajo y en un momento determinado se le ofrece desde DC hacer el videojuego, escribir, digamos, el guión del videojuego de Watchmen. Y luego más adelante eso evoluciona en algo así como la novelización de la película de Watchmen. Steve Moore no está por la labor de hacer eso sin el visto bueno de Alan. Hablan los dos, Alan Moore le dice que, bueno, que le parece que mientras él no aparezca por ninguna parte ni se nombre de ninguna manera que él está implicado, que le parece bien que su amigo escriba lo que quiera en referencia a eso, porque sabe que básicamente eso significa dinero y trabajo para su amigo del que no va muy sobrado, ¿no? El problema viene cuando, hablando con Dave Gibbons en relación también a Watchmen y la posibilidad de cómo iba a ir el reparto de dinero de la película, porque Alan Moore, desde los tiempos de la Liga de los Hombres Extraordinarios, tomó la decisión de apartarse completamente de cualquier película que estuviera basada en sus obras, hasta el punto de no recibir ni el dinero que le toca por los royalties. Él lo que hace es, digamos, ceder todo ese dinero al co-creador que hiciera con él esa obra. Entonces, esto puede parecer sorprendente, pero el hombre renuncia a auténticas cantidades masivas de dinero, siempre y cuando ese dinero no se lo quede la multinacional, sino que lo reciba su co-creador. Entonces él tenía una cuita ya con David Lloyd por el tema de la adaptación de V de Vendetta, porque básicamente, y según dice Moore, todo esto son declaraciones del propio Alan Moore, que hace un tiempecillo concedió una entrevista a Kurt Amaker, que es un bloguero, un youtuber que está en internet. Si en Google ponéis algo así como Alan Moore, Kurt Amaker, o interview Alan Moore, Kurt Amaker, os saldrá. Es una entrevista interesantísima y ahí cuenta Alan Moore su versión de los hechos, que es un poquito todo esto. Bueno, a lo que vamos. La cuestión es que cuando habla con Dave Gibbons, a Dave Gibbons le dice, mira, yo no quiero un duro por la película de Watchmen, a mí me parece bien que no veas las cosas igual que yo, en el sentido de que Moore no quiere ver la película ni en pintura, no quiere que la película se haga, pero Dave Gibbons sí. Entonces están de acuerdo en que no están de acuerdo, y eso les parece bien. Y Gibbons, y bueno, Moore le dice a Gibbons, ok, tú te quedas con el dinero siempre y cuando yo no aparezca por ninguna parte, etcétera, etcétera, y tal y cual. y hablan del tema de la novelización y de que va a hacerlo Steve Moore. Y a Gibbon se le ocurre decir que, bueno, que sí, que en DC le habían dicho de que él no se quejaría de que la novela la escribiera Steve Moore. Entonces, a partir de ahí, Alan Moore empieza a elucubrar y empieza a pensar que lo que ha hecho DC es utilizar a su amigo, a Steve Moore, para que él no proteste por la novelización o por el videojuego. De tal modo que él, en su cabeza, se forma una conspiración, real o no, que dice, bueno, le han dado el trabajo de escribir la novelización a mi amigo porque así creen que yo me callaré, que yo no me voy a quejar de esta novelización, no voy a decir nada en contra y digamos que voy a ser, pues, bueno, voy a aceptarlo silenciosamente. Es como, no digo que sí, pero lo acepto, digámoslo así. Y me hacen este chantaje emocional, ya que el trabajo se lo dan a mi amigo y yo sé que mi amigo necesita dinero, ¿no? Entonces, Moore se entera de este chantaje. Además, por si fuera poco, cuando el proyecto de la novela se va al traste porque no hay novelización de Watchmen, bueno, pues parece ser que el Steve Moore se queda otra vez sin trabajo. Él empieza a pensar que todo es una manipulación, que todo es una especie de conspiración que viene directamente desde DC, para que ya que no podían conseguir el visto bueno, pues por lo menos que tuvieran esa condescendencia por parte de Alan Moore, ¿no? Esto cabrea muchísimo a Alan Moore, está súper en contra de cualquier cosa que pueda hacer DC, y llegan al punto de decirle a Dave Gibbons, mira, quiero que me llames cuando recibas el dinero de Watchmen para darme las gracias, pero no volveremos a hablar de Watchmen nunca más. Y así se queda el tema. Parece ser que Dave Gibbons no le llama para agradecerle el dinero. Moore cree que sí que ha recibido ese dinero, pero que no se lo ha agradecido. Y cuando Gibbons vuelve a llamarle, es precisamente para comentarle lo de Before Watchmen. Es decir, oye, van a hacer este tipo de cosas, van a hacer este tipo de tal, me han dicho que te lo diga, ¿qué te parece si tal? Bueno, en definitiva, Moore monta en cólera, no quiere saber absolutamente nada de Before Watchmen, le parece un absurdo, una aberración absoluta que se haga otra cosa. Él está convencido que sus personajes son partes de ese engranaje que es Watchmen, que están pensados para funcionar dentro de ese engranaje, y sacarlos fuera de ahí no tiene absolutamente ningún sentido, y que hacerlo es algo absolutamente propio de alguien que no tiene ninguna idea. Él está convencido que DC no ha producido ni una sola idea original en por lo menos 20 años y que en ningún caso van a ser capaces de producir algo que esté al mismo nivel que Watchmen, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, bueno, Moore no puede estar más en contra de la idea de que se haga Before Watchmen, pero eso no va a impedir a DC hacerlo, porque bueno, quizá algo de razón sí que tiene Moore con esa idea de que decir, bueno, como ya no pueden hacer nada más con él, pues ahora van a por la secuela. El intento, digamos, último de convencerle viene cuando, a través de esa llamada de Dave Gibbons que estábamos comentando, Gibbons le dice, mira, en DC me han dicho que si das la bendición, digamos, a estas nuevas secuelas que van a sacar, o estas precuelas y tal y cual, te van a dar los derechos de Watchmen. Tú siempre has querido tener los derechos de Watchmen, tú siempre creías que te habían robado los derechos de Watchmen, pues están dispuestos a devolvértelo. Después de toda esta historia que hemos comentado con Steve Moore, con esta traición que percibe Alan Moore por parte de DC, cuando llega esta oferta de devolverle los derechos, de darle los derechos de Watchmen otra vez, Moore dice, pues a estas alturas de la película los derechos os los podéis poner por donde amargan los pepinos, porque no me interesan para nada. Si hubiera sido hace 10 años, probablemente lo hubiera aceptado. Pero ahora para él Watchmen ya es un cúmulo de, digamos, de cosas asociadas a sensaciones tremendamente negativas. Por culpa de Watchmen ha perdido amistades, ha percibido, digamos, lo peor de la industria del cómic americano, ha visto cómo sus ideas se prostituyen, se exprimen y tal, y no quiere saber nada de Watchmen, hasta el punto de que no tiene ni siquiera una copia de Watchmen en casa, hasta eso. Y él mismo dice que no quiere saber nada de esa obra, cuando es una obra de la que él estaba tremendamente orgulloso. Pero bueno, la cuestión es que, volvamos al principio, o sea, lo que hace DC es decir, bueno, te damos los derechos, le damos los derechos a Alan Moore si da esa bendición. Bueno, Alan Moore no da esa bendición, por tanto, DC no le da los derechos tampoco y continúan adelante con la idea de hacer Before Watchmen. Bueno, ¿por qué es DC así de generosa? ¿Por qué decide darle los derechos del Watchmen original? Pues por lo que decíamos al principio, porque la obra original consideran que ya está exprimida, que ya está gastada, que ya está acabada, que no se le puede sacar nada más, y que ahora el dinero está en las secuelas, en las precuelas y en todo lo que se puede hacer con un universo Watchmen alrededor de la obra original, pero no ya con la obra original. Bueno, en fin, el plan se les va al traste y igualmente tiran para adelante, pero sin la bendición de Alan Moore. Y aparecen, pues como decimos, en 2012, un total de 37 números repartidos en una especie de colección de miniseries, todas subtituladas Before Watchmen, aunque algunas ocurren más bien durante Watchmen, más que antes. Se supone que básicamente son precuelas de lo que hemos visto en la obra original, y la verdad es que están hechas por lo más granado del cómic americano de aquella época, porque te puede gustar más o menos lo que proponen, ya las iremos comentando. Pero aquí tenemos nombres, pues bueno, nada menos como Brian Azzarello, Michael Straczynski, Joe Kubert, Darwin Cook, Len Wein, Jae Lee, Lee Bermejo, Adam Hughes. Realmente el plantel de gente que está haciendo Before Watchmen es absolutamente espectacular. La verdad es que es una cagada con un caché impresionante, eso hay que decirlo, ¿eh? Sí, es exactamente eso. El problema es lo que venía a comentar. ¿Está realmente las miniseries estas están a la altura de estos nombres? Pues básicamente no, y no lo están fundamentalmente por la misma razón que decía Alan Moore. Los personajes de Watchmen no se pueden utilizar fuera de Watchmen porque todo lo que tenías que saber de ellos ya está contado en la obra original, y da la sensación de que los que han escrito estas historias eso lo saben. Y si no lo saben, alguien no les ha dejado jugar con estos juguetes más allá de cierto punto. O sea, fijémonos que estos son precuelas, no secuelas. O sea, nadie realmente ha jugado con estos personajes a fondo. Nadie, digamos, ha roto los juguetes. Los han tenido un rato, los han manoseado un poco y los han devuelto a la estantería. Nadie se ha atrevido a hacer nada verdaderamente potente con ellos, si es que es posible, que probablemente no se pueda hacer nada potente con estos personajes. Pero bueno, en fin, a partir de aquí, ya si queréis, comentamos un poquito las impresiones de cada una de estas miniseries. No sé cuál es la que os parece más relevante para empezar. Bueno, déjame que quede un poquito de marcha atrás, porque yo quería comentar un poco el tema de Dedé Gibbons y Alan Moore, ¿no? La ruptura de su relación, porque además él comenta que todo este tipo de acercamientos que tuvo con Before Watchmen tuvieron un poco su punto culmen cuando se acercó Dedé Gibbons en su boda, en su propia boda de Alan Moore, se acercó a intentar convencerle y al final yo la sensación que tengo es que, si nos creemos la versión de Alan Moore, que yo creo que también tiene mucho de que él imagina cosas que puede que no estén ocurriendo, sobre todo con el tema de su amigo Steve Moore y tal, ahí yo creo que es bastante más opinable, pero yo lo que tengo claro es que a Dave Gibbons se le ha utilizado por parte de DC para utilizarle de correo, por así decirlo, ¿no? De mensajero, y que al final le ha explotado en la cara a Dave Gibbons, porque a día de hoy no se hablan, es que directamente no se hablan. Incluso cuando surge el tema de la película, yo creo que todavía estaban en buenas relaciones. Alan Moore le dijo, sí, yo no quiero que vuelvas a hablar de... No quiero volver a hablar de Watchmen, quédate con el dinero y lo único que te pido es que me llames por teléfono y me lo agradezcas. Y Dave Gibbons le contesta y dice, vale, pues te llamaré por teléfono desde mi yate. O sea, eso es lo que comenta, pero ahí no tienes todavía la sensación, cuando lo cuenta en la entrevista, que la relación se haya ido al traste. No. Pero luego sí que comenta que con el tema de Before Watchmen y todos los que hubo como varios acercamientos y sobre todo que le parece una tomadura de pelo que le quieran devolver los derechos de algo que él mismo creo que lo define como es el esqueleto de un pollo del que ya se han comido toda la carne. O sea, básicamente le parece como la broma final y sobre todo que ocurre durante su boda, y ahí es cuando decide romper relaciones con Dick Gibbons, lo cual a mí me parece me da muchísima pena. O sea, yo tuve la oportunidad de conocer a Dick Gibbons en una convención en Inglaterra y estar charlando un rato con él, y de verdad es un tipo encantador. A lo mejor luego tiene una cara oculta súper terrible, pero es un tipo encantador, y todas las personas con las que hablabas es que no tenían más que buenas palabras para él, y me da la sensación de que ha sido utilizado por DC y que su relación se ha visto terriblemente dañada con Alan Moore precisamente porque DC le ha intentado manejar para conseguir lo que nunca va a conseguir de Alan Moore, y creo que ya se lo había dejado bastante claro. Me da muchísima pena toda esta historia. No, es que realmente la sensación, por supuesto, es esa. O sea, por supuesto que Gibbons hace de correo para DC. De hecho, es muy gracioso porque Gibbons es algo así como el correo, ¿no? El Miguel Strogoff de DC y Karen Berger o la gente de Wildstorm es el correo de Alan Moore para cuando quiere hablar con DC, ¿no? O sea, es como una de esas situaciones en las que están dos personas una delante de la otra, pero por no hablarse, hablan cada una con un tercero que comunica con la otra pareja, ¿no? Es un poco poco rocambolesco en ese sentido. Yo efectivamente también creo que aquí hay mucho de paranoia por parte de Moore. Pasa que, claro, es difícil juzgar hasta qué punto es paranoia o hasta qué punto es realidad, ¿no? Porque, bueno, efectivamente DC es una gran corporación. Efectivamente, tampoco sería descabellado que lo que plantea Moore fuera efectivamente cierto. Pero, bueno, Moore pues es bastante tendente a la paranoia, a la conspiración y a ver cosas bastante, bastante extrañas, ¿no? La postura de Dave Gibbons en todo esto suele ser bastante más común, bastante más aceptada de ir aceptando los males menores, que además vienen cargados de dinero, en una industria que tú no vas a cambiar o no puedes, digamos, hacer que gire de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente pues es una lástima que efectivamente la amistad entre los dos se haya roto prácticamente, en principio para siempre, porque además Moore es famoso por cuando toma una decisión, pues no echarse atrás precisamente. Bueno, Jaime, ¿a ti estos cómics qué te parecieron? Bueno, vamos a ver, yo a raíz de el tema de este programa, que al final, bueno, pues como ya sabéis, no pude estar en la primera parte y se me ha accidentado un poco, yo sí que me aproveché porque justo salía un coleccionable, el coleccionable que seguro que habéis visto en kioscos, así precioso, en tapas duras, que se llama Todo Watchmen o no sé. Bueno, el caso es que yo no había leído Before Watchmen y entonces dije, bueno, qué mejor oportunidad de acercarme a Before Watchmen que con estos coleccionables de DC. Ahora, encima en el kiosco al lado de casa. No me tengo que ir ni siquiera a una tienda de cómics, que me pillan un poco lejos. Así que me los pillé, pese a que venía prevenido de todo lo que me iba a encontrar. Bueno, pues incluso con previsiones no podía imaginar lo que me encontré ahí. Porque bueno, sí que admito que la primera entrega que yo leí, que es la de los Minutemen, bueno, sí que bueno, es un cómic entretenido. Pero a partir de ahí, todos los que me he leído o he intentado leer me han resultado insoportables. Que sí, que a nivel artístico, desde luego, se nota que aquí han puesto toda la carne en el asador y efectivamente han cogido a las primeras espadas de la casa y les han puesto a hacer lo que por definición iba a ser imposible. Pero es que incluso haciendo o intentando hacer lo imposible, creo que fracasan estrepitosamente. Y fracasan, entre otras cosas, porque lo que cuentan no tiene el menor interés. Y no consiguen en ningún momento imprimirlo. Partiendo de ese problema, esto es una serie que de alguna forma está condenada al fracaso y sobre todo ya cuando sabes que es una serie hecha expresamente para sacar dinero, es una cosa que puede llegar incluso a cabrearte. A mí ya me da igual porque, bueno, pues es que las grandes corporaciones, ¿qué van a hacer si no intentar sacarnos el dinero de las peores maneras posibles? Pero claro, también lo decía el propio Moore en la entrevista que ha mencionado Monfort y que efectivamente ha comentado que los personajes de Watchmen funcionan bien en el entramado de Watchmen y punto. Pero esto es entre otras cosas porque lo que hizo Moore fue coger arquetipos de personajes en realidad bastante básicos o simples, si lo prefieres. Lo único que los coloca en situaciones poco cotidianas, sobre todo dentro del mundo de los cómics, y le da toda una estructura de propia de la literatura. Es decir, un inicio, un nudo y un desenlace. Si tú coges esta estructura de la literatura y con ella haces el que es el cómic más importante de la industria, si sacas de esa estructura a esos personajes, que como ya he dicho son arquetipos, evidentemente el interés que vas a generar es mínimo. Y eso se demuestra no solamente en esta Before Watchmen, que ya digo que me parece insípida y me molesta mucho porque mi estantería va a quedar sin completar, pero es que no voy a seguir comprándomela porque ¿para qué? Si me he leído al final o he intentado leerme 4 tomos y no he encontrado ningún interés. No tiene sentido. Y por eso digo que me resulta algo terrible tanto aquí como en el siguiente producto del que ya hablaremos, que será Doomsday Clock. Y eso es lo que puedo decir acerca de esta Before Watchmen. Vamos, no, sí. No voy a hacer más sangre. Y creo que lo has dicho todo lo que se puede decir. Yo quizás sí voy a incidir en alguna, ¿vale? Esto es un sacacuartos de libro. O sea, y yo, de hecho, cuando se anunció el proyecto, ya me di cuenta que esto era un sacacuartos. Porque, como tú bien has dicho, esos personajes dentro de Watchmen tienen una presentación nudo y desenlace. ¿Y aquí qué estás haciendo? La prepresentación. Tienes un primer problema y es que todos los personajes los tienes que dejar colocaditos para Watchmen. Con lo cual, giros no vas a poder meter ninguno, no vas a poder improvisar, no vas a poder jugar con los juguetes como a ti te gustaría como creador. Con lo cual está claro que la editorial aquí marcó unas líneas y a mí me parecen claras porque hay algunas resonancias entre algunas miniseries. Sí que se ve. Dicho esto, que ya digo, que las series no me parecen muy interesantes, yo como ávido lector de cómics, pues yo me las leí todas. Y hombre, reconozco que, por ejemplo, yo con la de Minutemen me lo pasé bien y me parece que Darwin Cook no hace un mal trabajo dentro de los mimbres que tiene y que construye una historia que me parece interesante, pero es que Darwin Cook es un autor de muy primera fila que a mí particularmente me gusta como narra. Creo que la historia de Espectro de Seda puede llegar a ser interesante porque como es uno de los personajes de los que se ha contado menos de su pasado en Watchmen, pues puedes tirar un poco ahí de su pasado y hacer una historia más interesante y jugar con ese mundo de California y del ácido lisérgico y de ese rollo hippie. Es una historia que se deja leer, pero es que el resto son para charlar de comer aparte. O sea, tienes la miniserie del comediante, es una especie de blanqueo del comediante, que es que la miniserie empieza con el comediante jugando al fútbol con los Kennedy y tú dices, pero ¿esto qué está pasando aquí, no? O sea, y todo lo que va transcurriendo al final es un sinsentido. La historia de Búho Nocturno casi parece más una historia de Rorschach que de Búho Nocturno. La historia de Rorschach te mete en otra situación de estas que le va a producir un trauma cuando ya te ha contado en Watchmen la situación que le convierte en Rorschach. En fin, al final es una especie de rememorar Watchmen sin estar a la altura, porque las historias son mediocres. Ya digo, a mí me quedo con la de Minutemen porque me parece que es un buen cómic, no me parece que sea un mal cómic, pero el problema que tiene es que es de Watchmen y al final esa losa la va a tener encima. Me podría quedar con la de Espectro de Seda y quizás con la de Dollar Bill porque la dibuja Steve Rude, que es un dibujante que me gusta mucho, y la de Moloch me pareció bastante interesante, quizás también por el dibujo de Eduardo Risso. Pero aportar no aportan nada, esto es una maniobra comercial. Y por cierto, hablando de ese coleccionable que tú comentas, que yo no me he acercado a él, te voy a hacer una pregunta, Jaime. ¿Es cierto que está todo como desordenado? ¿Que está colocado, que te mete en una miniserie sí. Y luego te mete en Watchmen y luego tal? Sí, no tiene ningún orden, o sea, está puesto a lo me cago en 10. Ah, sí, muy sí. Bien, o sea, que está ECC cubriéndose de gloria como siempre, ¿no? Han hecho una auténtica barbaridad con eso porque la propuesta es hacer contar la historia en orden cronológico, se supone. Entonces, se supone que empiezan por lo más antiguo, que es de Minutemen, y luego, a su criterio, van metiendo lo que consideran que cronológicamente se va acercando hacia Watchmen. No tengo ni idea cómo habrán solucionado el tema de las series, por ejemplo, del comediante, que algunas cosas ocurren al mismo tiempo que Watchmen. Otras, con el Doctor Manhattan, que es como una especie de realidades alternativas y tal. No tengo ni idea cómo lo han solucionado, pero vamos, me parece el colmo de la sobreexplotación de Watchmen trocear la obra original, que es una aberración en sí misma, pero es que encima trocear también estas miniseries, que si algún sentido tienen, es leerlas de forma cada una autocontenida. O sea, la de Ozymandias, por la de Ozymandias, la del comediante. Pero eso de mezclarlo todo y hacer un coleccionable encima. O sea, joder, sacame un coleccionable con la miniserie de Rocha, la de Ozymandias, no sé qué, y luego si quieres, pues yo qué sé, con la obra original encuadernada en piel de búfalo, si quieres, episodio por episodio, no lo sé, pero eso de trocearlo a criterio, supongo, del editor, y mezclarlo todo porque yo lo valgo, bueno, es que es apoteósico, vamos. Yo no voy a destacar mucho más, yo me leí la miniserie de Ozymandias, la de Rorschach, y no sé, creo que leí alguna más. Ah, bueno, la de los miembros. Es que no aportaban nada. Y quiero decir, si todavía sirven para complementar o para conocer mejor a los personajes. Pero yo ahí vi visiones que dije, no, o sea, no. También, no sé por qué parece que Ozymandias es quizá el personaje que la gente interpreta de formas tan distintas, ¿no? Parece que con Rorschach todos tenemos una idea de cómo es. Y solamente hay una interpretación, con el comediante igual, con Búho Nocturno igual. Sin embargo, con Ozymandias me da la sensación de que cada uno tiene un Ozymandias en la cabeza porque no reconocía a los Ozymandias en aquella colección. Es así. Eso me ha pasado luego también en la serie. En fin, es que me ocurre. Bueno, ya lo hemos comentado que en la película ya pasaba. Con lo cual, yo ese Ozymandias del primer cómic, el bueno, el de Alan Moore y Gibbons, joder, no me lo he vuelto a encontrar. O sea, le echo de menos. No sé dónde está. Pero no he vuelto a encontrarme con él en ninguna otra obra, secuela, precuela, y a ver si cuela. Y es que además, estas miniseries tienen bastantes incongruencias con la obra original, con lo cual ni siquiera han tenido el especial cuidado de que todo encaje, ¿no? Sino que da la sensación de que sí que debía haber una línea editorial, de la que alguien les dijo, mira, esto tiene que empezar aquí, tiene que terminar aquí, tiene que haber estas ciertas... Como hay algunas miniseries que las hacen autores, el mismo autor, porque Straczynski hace un par de miniseries y creo recordar Cazarero también hace un par de ellas, pues tienes algunas resonancias entre ellas, pero luego hay momentos en los que no te cuadra. Y si no te gustó la de Ozymandias de Len Wein y Jael Lee, que a mí tampoco me hizo especial gracia, si te lees los dos números de Moloch, es que ahí Ozymandias es un psicópata, pero un psicópata de libro. O sea, es que te está narrando cómo coge al personaje y básicamente le da un trabajo ficticio y falso que no sirve para nada, solamente para poder envenenarle de cáncer. Y tú dices, ¿pero qué me estás contando? Esto no... O sea, no quiero saber cómo se produce el cáncer de Moloch y menos verlo así, ¿no? Como con un personaje que directamente es que es un villano pero totalmente despreciable. Yo la verdad es que cuando salieron en su momento no les presté ninguna atención porque yo consideraba y sigo considerando que Watchmen es redonda. O sea, no necesita ni una continuación, ni una precuela, no necesita nada. Por tanto, en su momento no les hice ningún caso y me las he leído prácticamente pues ahora del tirón para preparar el programa. Y bueno, pues estoy muy de acuerdo con lo que decís, con algunos matices en todo caso. A mí sí que me gustó la de Ozymandias. Siempre partiendo de que ninguna aporta verdaderamente nada. Y mi pregunta básicamente que me hago, es decir, ¿no aportan nada porque realmente no se puede aportar nada más con estos personajes, porque realmente son personajes de una obra que está cerrada, concluida y acabada? ¿O es que tenían esa obligación por parte de la editorial de no me rompas estos juguetes que después de tú va a venir otro que va a volver a jugar con ellos y va a volver a hacer esto y aquello? Con lo cual, fijaos, ¿no? Hablábamos de cuando hablábamos del cómic original, hablábamos de aquella libertad absoluta, ¿no?, que les dio a Gibbons y a Moore estar en Inglaterra, lejos de la editorial, haciendo un poco el cómic que querían hacer sin más. Y aquí tenemos una colección de talento impresionante, pero totalmente atados de pies y manos a la hora, sobre todo a nivel de guión, a la hora de contar la historia que quieren contar, ¿no? Yo lo que creo también cuando las he leído es que me da la sensación de que si alguna virtud tienen estas miniseries, me las quiero tomar yo más bien así como una especie de homenaje a la obra original. O sea, creo que los autores tienen claro de que no van a hacer nada con estos personajes que no esté hecho ya, pero sí que en algunos casos se proponen celebrarlos, ¿no? Decir, bueno, vamos a celebrar Watchmen, vamos a homenajearlo de alguna manera. Y creo que algunos consiguen dar un poco su visión de Watchmen en estas obras, que igual no es el propósito de Before Watchmen, ¿no? Igual esto se vendió como una precuela oficial y quizá debería haberse vendido como la visión de Azzarello sobre Watchmen, la visión de, pues en fin, de cualquiera de los otros que trabajan aquí, de Eduardo Risso, de cualquiera. Y ya es un poquito eso, pero demasiado poco a lo mejor, ¿no? Les falta desde luego esa valentía de decir, le doy esto a fulano, que me haga lo que le dé la gana con ello y a ver qué sale, ¿no? Cuando se acerca a eso es cuando veo más interesante esto, pero se acerca poco, ¿no? Y se acerca en ocasiones cuando nos muestran aquellas cosas que Watchmen había dejado puramente en la ambigüedad. Aquí, por ejemplo, en la miniserie del comediante vemos claramente cómo el comediante descubre la isla, descubre el plan secreto de Ozymandias, cómo lee los archivos que están guardados, etcétera, etcétera. O sea, vemos literalmente todo aquello que en la obra se insinuaba. Con lo cual se pierde ese misterio que discutíamos acerca de si el comediante había descubierto la isla por casualidad o no, o tal y cual. Bueno, eso se pierde por completo. Dentro de ese esquema, como si fueran homenajes, pues yo creo que algunas se leen mejor que otras. Desde luego aportar no aportan ninguna nada. A mí me gustó la de Dollar Bill, por ejemplo, que es una tontería muy, muy divertida, pasa rápido, pero es una cosa bastante inofensiva, digámoslo así, también porque Steve Root pues también es un personaje, es un autor, vamos, que me gusta bastante. Y la de Rorschach me parece que visualmente es una maravilla por Lee Bermejo, pero argumentalmente pues es como la típica miniserie de un personaje de grupo que de pronto se ha independizado y que no aporta absolutamente nada en el tema. Así que bueno, el denominador común yo creo que es en todas, que básicamente pues son muy bonitas a nivel de dibujo, muy bien todo, pero aportar lo que se dice aportar, no. Te puedes regodear, si te gusta mucho Watchmen, decir, venga, voy a regodearme en que me cuenten la historia de Ozymandias en vez de en un capítulo que me lo cuenten en seis. y ahí me explayo. O mejor dicho, me disfruto de leer 6 episodios centrados en Ozymandias, ¿no? O las paranoias de realidades alternativas donde se mete la miniserie del Doctor Manhattan y encima dibujado por Adam Hughes. Bueno, genial, pero ya está. No vas a sacar nada más de aquí. Bueno, pues si no queremos sacar más de aquí, porque, bueno, en fin, es nuestro programa. A lo mejor hay gente por ahí que piensa que posiblemente estamos siendo injustos con la obra, pero es que no nos ha gustado. Yo creo que esta obra, de por sí, como ejercicio comercial, ya es injusta con la obra de Moore y de Gibbons, con lo cual vamos a parar aquí, vamos a hacer una pequeña pausita y luego después regresamos. Bueno, pues seguimos aquí en este segundo anexo para ver qué opiniones tenéis vosotros sobre Before Watchmen y ya de paso adelantamos vuestras opiniones sobre Doomsday Clock o el reloj del juicio final. Es verdad que en la encuesta que pusimos aquí en las redes sociales el 66,9% no los había leído, con lo cual si restamos todos esos votos de la encuesta y nos quedamos con los votos útiles de los que sí que lo han leído, los resultados serían los siguientes. ¿Le ha gustado Before Watchmen? Entendemos todos esos cómics. Le han gustado al 19% de los que habéis votado. No les han gustado esos cómics al 33% de los votantes. Y eso de, bueno, algunos cómics estaban bien, otros mal, así una opinión como regular, vale, se ha llevado un 48%, ¿no? Con lo cual casi la mitad de la gente está así, un 33%, lo que es un tercio de los votantes, directamente no les ha gustado y solamente un 19% salva esta colección. Con respecto a opiniones así un poquito más concretas, leemos 6 o 7, media docenita, que no está mal. Map Huarte dice, sin que se acerquen a la obra original, narrativamente me quedo con Minute Men y visualmente con Ozymandias por los dibujos de Jay Lee. Fastworth Blog dice, los veo tan innecesarios, al final estropean más que otra cosa. Afirmación Ruiz dice, opino lo mismo que con Doomsday Clock. Ay, es que no sabemos lo que has dicho de Doomsday Clock, hijo mío. Dualin Seco dice, la mejor obra, sin duda, Minute Men, el resto es olvidable. Y acabamos con Satanás Corpetit, que dice, el de Minute Men de Darwin Cook me parece una maravilla, los demás son mucho más flojos. Bien, esto en torno a Before Watchmen. Vamos con el reloj del juicio final, Doomsday Clock. Al 73% de la gente, estos cómics, pues, no les ha interesado mucho, vamos, que no los han leído, con lo cual, si quitamos esos votos, que son un 73%, ¿vale? El resto, los que sé que cuentan, bueno, pues digamos que haciendo esta pequeña cábala, nos quedan los siguientes votos útiles. Al 47% de los que sí los han leído, estos cómics del reloj del juicio final, a un 47%, ni les van ni les vienen. Opinión del 50-50. ¿Vale? Gente que sí le ha gustado, 32%. Gente que no le ha gustado, 21%. ¿Vale? 32% hacia el sí, 21% hacia el no y 47%, la mayoría, pues así. Ni para ti ni para mí. ¿Vale? Estas eran las opiniones sobre Doomsday Clock. Leemos también unos poquitos comentarios por aquí, como el de Afirmación Ruiz, que dice, uff, me dan muchísima pereza. De hecho, me dan tanto lo mismo que escucharé lo que tengáis que decir respecto a ellos antes de leerlos, con todo lujo de spoilers, supongo. Y si me pica algo la curiosidad, pues me lanzo. Gaius Lulius César dice, un gran me, pero el nivel es que estaba muy alto, claro. Y Alejandro Soto que dice, yo voto que me están pareciendo buenos, pero realmente solamente llevo 3 números leídos, ya que estoy dejando los demás en la pila de pendientes para leerlos luego en 1 o 2 sesiones. Solamente el dibujo ya merece la pena. Pues estas han sido vuestras opiniones. Vamos a seguir con el programa, que llega ya el reloj del juicio final Doomsday Clock. Ya sabéis que va a haber spoilers. Vosotros veréis dónde os apeáis, en qué estación os bajáis, depende de vosotros. Ciudadanos de Gotham, ¿creéis que me conocéis? ¿Pensáis que sabéis todo? Es posible que hayáis visto la superficie, pero no es tan fácil vislumbrar mi interior. ¿Qué me mueve? ¿Qué me inspira? ¿Qué me convierte en lo que soy? ¿Conocéis mi tragedia? ¿Habéis seguido mi trayectoria en cómics y películas? Mi responsabilidad en esta batalla constante contra el crimen. Esta eterna cruzada. En el libro, a propósito de Batman, se explora mi figura desde perspectivas nunca antes contempladas. Atrévete a echar un vistazo. Un ensayo escrito por Antonio Runa y publicado por Héroes de Papel. Una obra del gusto de veteranos lectores y también profanos en la materia. Un libro profundo, ameno, con el típico estilo cínico, pero también analíticamente profundo, del director de La órbita de Endor. Cálzate mis botas, mi capa, ajústate mi máscara en tu rostro. Contempla al caballero oscuro desde un prisma único. A propósito de Batman, por Antonio Runa, ya disponible en todas las librerías. A propósito de Batman. Bueno, pues siguiendo con nuestro especial de Watchmen, nos tenemos que meter con el cómic Doomsday Clock, esta obra que de algún modo intentaba imaginar estos dos, el mundo de Watchmen y el mundo de DC, dos universos que obviamente no coexistían, ahora de repente pues se mezclaban, ¿no? Era una idea que podía ser muy, muy aparente, podía ser muy interesante, habíamos estado bastante tiempo esperando a que esto empezara a arrancar, el asunto aquel de la chapa y tal, y luego como cada entrega ha tardado tantísimo tiempo en sucederse, pues ha habido mucha gente que se ha ido cayendo por el camino, ha sido una serie que no se ha terminado tanta gente de los que la empezaron, pero bueno, hoy vamos a hacer aquí un análisis de esta obra. A mí me gustaría ya saber ya de entrada si os ha gustado esto o quizá no tanto. Bueno, pues yo tengo sentimientos encontrados porque en la primera, ya no lectura, sino primer repaso que haces del cómic, ¿no? Cuando, digamos, van cayendo los números en tus manos y vas ojeándolo y tal, pues yo estaba viendo cosas que me gustaban mucho. Sobre todo hacia el final de la serie había cosas que me parecían muy interesantes, que había ganas de saber qué pasaban con esto, con aquello. Gary Frank es un dibujante que me encanta, con lo cual creo que aquí estaba muy muy bien, así que parecía que la cosa apuntaba muchas maneras, ¿no? Pero luego cuando he hecho una lectura un poco más sosegada y ya intentando enterarme de qué va todo aquello y un poquito de qué va todo esto, la verdad es que la obra se me ha caído un poco a cachos. Y ya lo iremos comentando, pero es que realmente no acabo de entender muy bien qué es exactamente qué es lo que pretendía Geoff Johns con esta obra, ¿no? Y se me ha deslucido bastante, la verdad. Se me ha deslucido bastante el invento. Pues yo estoy un poco en sintonía con Monfort. O sea, Gary Frank dibuja como Los Ángeles y yo a la serie le veía unas cuantas costuras, sobre todo en esos intentos en los primeros números de imitar el estilo de Alan Moore de una manera muy marcada. Había veces que me chirriaban, pero lo que me estaban contando era interesante. Cuando vas avanzando en la serie te das cuenta de que esto no va de Watchmen, esto va de Superman, esto va del universo DC, esto va de lo que siempre le ha gustado a Geoff Johns, que es un poco intentar arreglar y hacer un homenaje a la continuidad de DC desde el principio de los tiempos, o sea, todas las continuidades, todos los multiversos, todo vale. Y al final, pues eso, la pregunta que se me queda en el aire es, ¿eran necesarios los personajes de Watchmen para contar esta historia? Pues yo creo que nunca lo sabremos, un poco por cómo se gesta este proyecto y por cómo termina Geoff Johns, que no sé. No sé qué opináis vosotros, pero bueno, cuéntanos tu Runa, ¿qué te ha parecido? Sí, bueno, la verdad es que a mí, vamos a ver, ya en cómputo global sí que tengo que decir que el cómic me ha hecho cierta gracia, ¿vale? Eso lo debería decir. Es verdad que cuando yo empecé a leer los primeros números y como iban saliendo así con cuentagotas, pues a mí al principio este cómic como que me dio bastante igual. Y yo entiendo que mucha gente que se enganchó esto de Doomsday Clock desde el principio, viendo el pasar de los meses y que aquello no acababa de cristalizar de ninguna forma, seguramente se cayeran por el camino y digamos que no continuaron. Y la lectura de esta obra, ni siquiera mes a mes, sino cuando salía, cada trimestre o cuando fuera, pues ha sido duro, ha sido un ejercicio duro. No obstante, yo lo dejé, yo fue de los que lo abandoné, cuando empezaron a seguir saliendo números pues no sé si lo dejé en el 4 por ahí, ya salió el 5, el 6, etcétera, etcétera, y yo ya me desentendí. Y lo que pensé fue, bueno, cuando acabe, a lo mejor me lo leo todo del tirón, o si sigue en esta línea, paso, lo dejo, en fin. Como empecé a escuchar algunas buenas críticas de cómo acababa la historia, empecé otra vez a leérmelo desde el principio. Y este cómic, Doomsday Clock, leído del tirón, y ahora que se puede, gana bastante. Es verdad que el inicio a mí me sigue pareciendo flojete, pero ese tercio final, esos 4 o 5 últimos números, a mí me han gustado. ¿Me han encantado? ¿Esto ha sido una revolución? Pues no, obviamente no. Y también es verdad que se queda la historia ahí con en un aspecto en el que dices, bueno, esto va a tener continuidad, esto realmente dentro del universo DC realmente vale para algo, o sea, esto es una especie de vía de servicio, ¿qué ha pasado aquí con esto? Se incorpora, bueno, con DC, como en algunas ocasiones, en algunas colecciones, el mismo personaje parece que está en un mundo y que tiene una actitud y que luego lo llevas a su colección y todo es completamente distinto, pues esto es un sin Dios. Con lo cual, lo que ha pasado aquí, pues entendemos que no tendrá ninguna relación y que el universo DC sigue tan deslavazado como siempre, ¿vale? Pero bueno, sí es cierto que dentro de... analizando esto como lo que es, básicamente una esfera, una especie de paréntesis así en el camino, porque Superman sigue a lo suyo, sigue con sus historias y parece que el encuentro este con Manhattan ni le va, ni le importa, ni lo recuerda. Lo ha superado, lo ha olvidado, ¿de acuerdo? Si es que realmente ha pasado, porque como esto ya incluso podría ser una cosa así como alternativa, ¿no? Otros mundos o algo así, porque verdaderamente no ha tenido trascendencia, a pesar de las cosas que pasan, parece que no ha tenido trascendencia en el universo DC canon, ¿vale? Entonces, bueno, disfrutándolo así, quizá el último tercio a mí me parece bueno, bastante bueno, incluso me atrevería a decir, así siendo bastante generoso. Pero claro, como quizá el primer tercio es un poquito más pesaete y el núcleo es donde la cosa te tiene que enganchar y puede que ahí te termine de hundir o a lo mejor ahí es cuando pillas un poquito de interés, como me pasó a mí, pues este va a ser un cómic que se puede cargar a mucha gente por el camino. De todos modos, aunque yo sí que veo al Dr. Manhattan como lo que es y me encanta que Manhattan haya sido trasladado tal cual lo inventó Alan Moore, y como ya hemos dicho antes, que parece que cada uno tiene un Adrian Byde en su cabeza, pues este Adrian Byde del cómic no lo reconozco con el de la obra original. O sea, para mí este no es el Byde que escribió Moore. Le veo haciendo algunas cosillas de puro malo de opereta. O sea, realmente, o sea, eso que tanto decía él en el cómic de Alan Moore, que no era un villano de opereta, bueno, pues aquí en este cómic en algunos momentos lo llega a ser. Y me da la sensación de que han querido hacer ahí una especie de Lex Luthor con él. De hecho, cuando aparece el propio Lex Luthor, no acabo de entender muy bien cuál es la diferencia entre los dos personajes. Creo que, insisto, echo de menos a Adrian Byde desde Watchmen, la obra original, no lo he vuelto a ver. En lo que se contó en Before, me parece que eso fue un despropósito. Y aquí no he sabido nuevamente reconocer al personaje. Lo que pasa que, claro, parece, o sea, la voz sí que se ha importado. Es como si los mismos, entre comillas, actores de doblaje hubieran doblado también este cómic en el sentido de que les hacen decir o les hacen hablar, les hacen utilizar un léxico que recuerda al que leíamos en Watchmen. Y sí es verdad que el propio dibujo de Gary Frank le viene a Watchmen espectacular. De hecho, es el heredero por antonomasia, ¿no? Del dibujo de Gibbons. O sea, a mí me parece que si había que elegir a un artista para, de algún modo, que todo ese formato de las 9 viñetas por página y demás tuviera fuerza y que sonara a Watchmen, aunque fuera estéticamente, está claro que los dibujos no es que se parezcan mucho, pero es lo que me parece que tiene más estética Watchmen desde que salió Watchmen, en el sentido de que en Before veías algunos dibujos que decías, es que te costaba hasta identificar que aquello tuviera algo que ver con Watchmen, porque era un dibujo quizá como, no sé si demasiado moderno, demasiado apartado, ¿no?, de lo que era Watchmen. Pero Gary Frank sí que ha sabido de algún modo imprimir con su estilo, que además es que dibuja fenomenal, un airecillo que me suena a Watchmen. Y yo creo que en la administración de lo que es la visualización de lo que ocurre en ese mundo, en esas 9 viñetas por formato, la mayor parte de las veces en la que se utiliza esto, que es casi en casi toda la obra, me gusta, ¿cómo decirlo?, los planos, cómo coloca la cámara, me gusta bastante, es completamente Watchmen. Me ha hecho bastante gracia el trabajo de Frank en este sentido. Pero bueno, vamos a meternos con la obra, vamos a empezar, pues no sé, Montfort, ¿por dónde empezamos? Bueno, si quieres hacemos un poquito de previo para contextualizar a Doomsday Clock, de dónde sale, lo que se supone que es y tal. Y para eso, aunque parezca mentira, nos tenemos que ir hasta por lo menos 2016, más o menos. De hecho, incluso no estaría mal tampoco incluso un pelín antes, porque claro, para explicar de dónde viene Doomsday Clock habría que hablar un poquito de dónde viene el movimiento llamado Rebirth o Renacimiento que tuvo lugar en 2016 en DC Comics. Entonces, bueno, Renacimiento lo explicamos en su momento en un programa aquí en la órbita de Endor y lo hemos comentado en su momento, lo comentamos varias veces. Renacimiento era un poco la idea, digamos, que aparecía o surgía para contrarrestar el fiasco que había resultado ser el New 52. O sea, el New 52 es una iniciativa que había empezado ya, creo que era ya por 2011, había tenido varios años de funcionamiento y después de una mudanza que hace DC a California, DC deja su sitio tradicional en Nueva York, su sede de toda la vida, y se muda a California. Con lo cual, los meses de mudanza, con la excusa de que no pueden producir cómics con normalidad y tal, sacan una serie llamada Convergence, que era un poco una excusa y tal, para un poco mover tierras paralelas y cosas y tal. Bueno, después de esa etapa vino la última del New 52, que básicamente consistió en darles una vuelta completa, cambiar absolutamente a todos los personajes de la casa y convertirles en algo totalmente nuevo, diferente, disparatado y que no tenía nada que ver con lo que eran en origen, ¿no? El invento no funcionó. No solo por los cambios radicales que pillaron a la gente por sorpresa, sino porque las series en general, cuidado, hablo en general del mainstream de DC, o sea, de las colecciones troncales de DC, porque la gente cuando te metes con el New 52, pues empieza a decirte, pues yo que sé, que el Animal Man de Jeff Lemire no estaba nada mal, o cosas así. Sí, bueno, pero me refiero al universo central de DC Comics, ¿no? O sea, Superman, Batman, Liga de la Justicia, Flash, Linterna Verde, o sea, un poco el centro de la casa, ¿no? Bueno, pues eso estaba hecho unos zorros. Y digamos que los de arriba se les hincharon un poco las narices y dijeron, bueno, va, lleváis un montón de tiempo aquí con experimentos, esto va de mal en peor, hay que dar un bandazo aquí, hay que cambiar las cosas sí o sí. Y ahí parece ser que es donde entra Geoff Johns, que en aquel momento estaba ocupado básicamente supervisando las franquicias de la compañía en otros medios, es decir, cuando había una película, un juego, un videojuego o una serie de televisión de basada en un personaje de DC, en principio debía ser Geoff Johns el que supervisaba o asesoraba a esa gente que hacía este tipo de productos y tal. Era un poco el enlace de la compañía con ese tipo de productos. Lo cual también era una manera de habérselo quitado de en medio por parte de Dan Didio y de Jim Lee y la gente que había orquestado pues, el New 52 y lo había dirigido, ¿no? Digamos que hacía años que en DC parecía que había como dos grandes corrientes, ¿no? La corriente de DC, perdón, de Dan Didio y de Jim Lee, ¿no? Que es la que orquestó pues, todo el New 52, el grueso de las colecciones y tal. Y luego la que llevaba Geoff Johns, que básicamente durante todo este tiempo controló la serie de la Liga de la Justicia, con un resultado yo creo que francamente muy bueno. Fue una serie muy interesante esos años. Y bueno, pues que digamos se había mantenido fiel a sus propios conceptos, ¿no? Lo que él había introducido tanto en Linterna Verde, que en aquella época todavía la escribía él, como en Flash, como en el origen que había propuesto para Superman. Digamos que él había creado una especie de pequeño universo dentro del universo de DC, ¿no? Y esas dos corrientes estaban ahí como peleadas la una dentro de la otra, como agua y aceite. Como se supone que la corriente grande de Didio y la de Lee parece que llegó un momento en que ya no funcionaba, pues quedaba la otra. Y parece ser que se llama a la puerta de Geoff Johns o de alguna manera se le da a Geoff Johns una especie de control creativo sobre el grueso del universo DC y este va a aplicar el mismo concepto que había aplicado Geoff Johns pues en esas revisiones que había hecho para Linterna Verde, para Flash, en menor medida para la Sociedad de la Justicia, para Hawkman, etcétera, ¿no? Que básicamente viene a ser algo así como, bueno, vamos a hacer un reseteo del personaje, vamos a empezar desde cero, entre comillas, pero realmente no empezamos desde cero, sino que lo que decimos es que toda la continuidad previa del personaje existió. Y luego ya veremos cómo la utilizamos o cómo cada guionista, digamos, va a hacer lo suyo y tal. O sea, igual que el New 52 negaba completamente el pasado de DC, su historia, y empezaba de cero, cero, y se suponía que no había ocurrido nada de todo lo que habíamos leído en los 60 o 70 años de historia de DC hasta ese momento, Rebirth lo que te venía a decir es, ok, vamos a empezar desde cero, pero todo lo anterior que habéis leído sí que ha ocurrido. Lo que no sabemos muy bien es qué ha ocurrido y qué no, pero existió, ¿vale? O sea, está por ahí dando vueltas. Bueno, digamos que él hace lo que puede dentro de lo que es este desbarajuste que es DC Comics en la actualidad desde hace ya bastante tiempo. Pues es muy complicado. Para otro día eso. Venga, vamos a seguir con el cómic. Geoff Johns había escogido una política de básicamente utilizar la continuidad que existía al mismo tiempo que empezar desde cero. Es decir, para Geoff Johns se empezaba desde cero las nuevas corrientes o se empezaba de nuevo las colecciones, pero no echaba por tierra todo lo anterior que existía. Por ejemplo, cuando resucitó a Linterna Verde, no borró el pasado como espectro de Hal Jordan, ni lo que había ocurrido en la saga de Crepúsculo Esmeralda, sino que lo utiliza para contar su historia, pero digamos que deja a Linterna Verde en el punto ideal, icónico y perfecto para empezar a contar su historia o como empezó a contar su etapa. Algo parecido hizo con Flash, en la miniserie que se llamó Flash Renacimiento, que fue un poco la que puso orden después de la resurrección de Barry Allen. Y bueno, pues parece ser que esa política que había resultado ser bastante exitosa con estos personajes es la que ahora se quería aplicar a todo el universo DC. ¿De quién fue idea exactamente de esto? Pues está un poco por ver, porque son de ese tipo de cosas internas de las cuales a nosotros solo nos llegan pinceladas y solo con el paso de bastante tiempo acabamos sabiendo qué es lo que ocurrió, ¿no? Pero, en fin, ya hemos dicho que había como dos corrientes enfrentadas dentro de DC, una la de Didio y Lee y otra la del propio Geoff Johns, y parece que las unas y las otras no se hallaban muy bien. Pero al menos en este punto parecía, pues eso, que la de Geoff Johns se había impuesto ante el fracaso de la anterior y iba a empezar este DC Renacimiento. Bueno. Claro, DC Renacimiento era una historia, nos planteaba, empezaba con una historia en la que los héroes DC descubrían que habían perdido parte de sus años de historia y por tanto tenían huecos en la memoria. Era una historia que implicaba, por ejemplo, a Wally West, que es uno de los personajes que más se echaron de menos en el 52, se le quitó de medio sin mayores explicaciones. Y bueno, en todo lo que ocurría en esas series había un factor determinante, casi una especie de deus ex machina, que te venían a decir que alguien, algo, una entidad muy, muy, muy poderosa es la que había quitado esos años a los personajes y al universo de DC en general. Y que, por tanto, esa entidad, y no el viaje de Flash al pasado de Flashpoint, era lo que había creado, en definitiva, el New 52. Y ahora, digamos, es la entidad que estábamos empezando a tantear para ver cómo se podían recuperar esos años, bla, bla, bla. Bueno, no concepto con esta idea, lo que se apuntaba en el especial de Rebirth en su momento era que esa entidad superpoderosa era nada más y nada menos que el Doctor Manhattan. Y de hecho, las colecciones Rebirth empezaron, como siempre, pues algunas con más éxito que otras, con más buen tino que otras, y a lo largo de ellas, especialmente en las relacionadas con Flash, en el cruce aquel que hubo con Batman de la chapa, etcétera, pues se nos iba confirmando la relación entre Watchmen, el Doctor Manhattan y lo que estaba ocurriendo en el universo DC actualmente. Bien, pues aquí es donde llegamos a nuestro Doomsday Clock, porque parece ser que Doomsday Clock, y digo parece ser porque es otra de esas cosas que parecían una cosa, han acabado siendo otra, y el proceso de cómo una se ha convertido en la otra, pues no lo tenemos del todo claro, porque como digo, son problemas internos de DC que a nosotros cuesta mucho de que salgan a la luz y entenderlos, digamos. Podemos especular, podríamos echar rumores, pero no es plan, ¿no? La cuestión es que este Doomsday Clock parece ser, repito, que tenía que ser un poco la pieza que faltaba, la pieza clave para desarrollar el misterio de todo eso que se había ido planteando en este universo renacido, este universo de ese renacimiento, a lo largo de estos dos primeros años de ese movimiento Rebirth, ¿no? Todas esas insinuaciones hacia el Doctor Manhattan, esas insinuaciones hacia que el universo de Watchmen se estaba cruzando con el universo DC, eso es lo que debería haber respondido Doomsday Clock. O debería, o parecía que iba a responder. Pero bueno, ya veremos si lo ha hecho o no. Como ya ha dicho Monfort, pues los ecos de Watchmen ya estaban empezando a resonar, ¿no?, por el universo DC, desde esa misteriosa luz azul que aparecía en la portada de Rebirth, en ese mismo cómic, todo el rollo de Wally West, aparecía Johnny Thunder, aparecía la chapa del comediante, que después vimos en el crossover de la chapa, que tampoco nos contaron gran cosa de qué iba, pero bueno, ahí estaban los Flash también, que todos sabemos que tienen mucha historia en todo lo que es cambiar de dimensiones y en el multiverso. Incluso tuvimos una serie de números de Superman jugando el despiste con un personaje que se llamaba Oz, que algunos, incluido yo, especularon que podía ser Ozymandias y que luego acabó resultando ser otro personaje, pero parece ser que Manhattan también estaba por ahí por medio. En fin, todo esto eran pistas que te iban dejando, pero vamos, las pistas estaban bastante claras porque en el final de ese especial de Renacimiento ya se veían los típicos bocadillos con el texto, con el color azul y con el texto del Dr. Manhattan de voy a dejar esta galaxia por otra menos complicada. Pues Ricardo, una cosita, solo perdóname que te corte, solo un pequeño inciso con lo que comentabas de por el tema de lo de Oz que has comentado, que es otro de estos bandazos inexplicables que parece ser que ha dado DC, porque Oz, digamos, es un personaje que crea Geoff Johns cuando está escribiendo la serie de Superman, es una especie de entidad en la sombra que no sabemos quién es, un villano en la sombra. Luego parece ser que se va a llamar Oz, efectivamente podría haber sido Ozymandias, parece ser una pista que se dirigía hacia ahí, pero resulta que cuando eso llega a contarse, el que lo cuenta es Dan Jurgens, que es un poco el, digamos, el guionista de plantilla, la solución para todo, cuando hay que contar algún plan rápido, y resulta que, aunque Manhattan está implicado, el personaje que resulta ser Oz no tiene nada que ver con Ozymandias ni con nada por el estilo. Y eso huele un montón a bandazo de estos de los que vamos a ver muchos por aquí. Pues muchas gracias por la aclaración. La verdad es que había detallitos que no conocía de la intrahistoria de todo esto. Ya digo, yo fui de los que pensaba que era Ozymandias, todo apuntaba a eso, pero luego, pues bueno, acabó siendo otro personaje, que no tampoco vamos a decir quién es porque tampoco aporta nada a lo que estamos contando. Como he comentado antes, estaba claro ya en ese número de Renacimiento que en las viñetas finales se reproducía esa famosa conversación entre Adrian Veidt y Ozymandias de que se iba a ir a una galaxia menos complicada y, oh caramba, parece ser que esa galaxia menos complicada era el universo DC que conocemos de toda la vida. Y en ese momento es cuando se anuncia un poco el proyecto del reloj del fin del mundo, y ahí la verdad es que aunque todo el mundo estaba hablando de Watchmen, creo que todas las imágenes publicitarias ya dejaban un poco bastante claro de qué iba a ir esto, ¿no? O sea, se veía el famoso reloj del fin del mundo, pero el símbolo de Superman estaba ahí permanentemente, ¿no? Y bueno, ya lo hablaremos un poco más adelante, pero yo creo que ahí está un poco la clave de esto, ¿no? De que se ha traído los personajes de Watchmen en el fondo para contar una historia más de Superman y más del universo DC que de Watchmen. Pero bueno, vamos a pasar a resumir un poco qué es lo que nos contaba Doomsday Clock, ¿no? La serie arranca pues con la sorpresa de que en el universo de Watchmen, 7 años después de la masacre de Nueva York, de todo el tema del alienígena, pues el diario de Rochas ha salido a la luz y se ha expuesto a la luz pública el plan de Adrian Veidt, con lo cual Adrian Veidt ahora es un fugitivo y está reclutando a diversos personajes sacados de Watchmen, intentando encontrar a Manhattan y traerlo de vuelta para que arregle todo esto, porque parece ser que el fin del mundo, la catástrofe nuclear, pues está a la puerta de la esquina, por así decirlo. En esto que en el transcurso de los primeros números vamos a descubrir que Adrian Veidt, cuando va reclutando a estos personajes, se descubre que tiene un tumor cerebral, y parece ser una de las excusas que él utiliza para decirle, no, mira, tenéis que ayudarme porque puede que yo no sea capaz de finalizar toda esta historia. Yo ya tengo el tiempo contado y lo único que quiero es arreglar todo lo que está roto en este universo. Entre los personajes que va a reunir, pues tenemos un nuevo Rochas y una pareja de héroes llamados Mimo y Marioneta. Se nos contará que Rochas es el hijo del psiquiatra Malcolm Long, que es el psiquiatra que trató a Rochas en la serie original, y que después de la muerte de sus padres, pues estuvo ingresado en un psiquiátrico por las secuelas de la onda psíquica que el pulpo desató, y que en ese psiquiátrico entabló amistad con Varian Lewis, que era el Mothman original, y bueno, hay por una serie de conversaciones que tiene con Byron Lewis, pues acaba decidiendo asumir el rol de Rochas para buscar a Adrian Veidt y pedirle cuentas por todo lo que ocurrió en Nueva York y que al fin y al cabo fue el responsable de la muerte de sus padres. Mimo y Marioneta, pues son dos personajes que aquí se nos presentan como nuevos también. Son dos villanos que están encarcelados, que tienen una relación y fruto de la cual nació una hija, y que además en el transcurso de la serie vamos a descubrir que están esperando un nuevo hijo y que Veidt va a reclutarlos usando un poco la excusa y la promesa de decirles de que si le ayudan, pues les va a ayudar a recuperar a su hija. Yo toda esta excusa, todo este tema de Adrian Veidt, pues sinceramente todavía no tengo muy claro, he terminado la serie, todavía no tengo muy claro cuáles eran los motivos de utilizar estos personajes. Espero que me lo sepáis aclarar un poco vosotros. Pero bueno, para los oyentes también como curiosidad, saber que esto es un poco un homenaje a lo que se hizo en Watchmen, que se pretendía utilizar los personajes de Charlton y que como no se pudo, pues se crearon personajes nuevos que resonaban a esos personajes de Charlton. Pues estos Mimo y Marioneta también se basan en dos personajes de Charlton que se llamaban Punch y Jiggly y que aparecieron por primera vez en la serie del Capitán Atom, en el número 85, allá por marzo del 67. O sea que se está jugando un poco al mismo juego, ¿no? Al mismo juego que juega Alan Moore y Dave Gibbons, pues aquí Geoff Johns y Gary Frank están jugando a lo mismo. Y de hecho a mí estos personajes particularmente me gustan bastante. O sea, me parece que de toda esta serie es de las mejores aportaciones que tienen. Y mira, yo aquí, si esto se quedase en el universo DC y les dieran una serie, pues probablemente me acercaría a ella a ver qué me van a contar. Todo esto es lo que está ocurriendo un poco en el universo de Watchmen. Se está preparando todo esto y van a viajar al universo DC. ¿Qué está ocurriendo en el universo DC en ese momento? Pues que hay un gran revuelo y bastantes revueltas al desvelarse una teoría, que la llaman teoría de los superhombres, que básicamente es una conspiración que acusa al gobierno de crear sus propios metahumanos desde hace bastante tiempo. Y que esos metahumanos, cualquier cosa que se descontrolan y acaban haciendo daño a la población o acaban haciendo intervenciones en el extranjero, pues que no tienen esa independencia que siempre se nos ha vendido, sino que siempre han sido manipulados por el gobierno y un constructo del gobierno para romper un poco el equilibrio político internacional. Obviamente, el desvelar esta conspiración ha creado un conflicto internacional, ha llevado una carrera armamentística y hay varios gobiernos alrededor del mundo que están reclutando metahumanos y creando un poco super equipos para una posible guerra que haya utilizando superhéroes. Entre estas potencias, pues tenemos a Rusia con los héroes del pueblo, en el cual vamos a tener algunos personajes que vienen del pasado, como esa versión de Firestone rusa. Tenemos una versión de Flash que surgió en los primeros números de Flash después de las crisis. En fin, una serie de personajes que estaban un poco olvidados en el USBC y aquí pues te los van metiendo. Y luego, por otro lado, tenemos el país de Kandak, donde Black Adam, que lleva gobernando bastante tiempo, básicamente le ofrece refugio a todos los héroes y villanos que quieran para que vengan allí y él les va a dar asilo político. ¿Qué más vamos a ver? Pues vamos a ver con este planteamiento de un conflicto global en el planeta Tierra, en este universo DC, y con los héroes del universo de Watchmen viajando a este mundo para intentar encontrar al Dr. Manhattan y arreglar las cosas, pues vamos a ver que el Dr. Manhattan también se está dedicando a jugar un poco en este universo DC, a mover cositas en el tiempo, a cambiar la historia. ¿Qué pasa si cojo la linterna de Linterna Verde y la desplazo unos metros para que no pueda surgir el Linterna Verde original, con lo cual no surge la Sociedad de la Justicia? Va haciendo pequeños cambios que van afectando al universo DC sin que nuestros héroes lo sepan. En otro escenario vamos a ver cómo Rorschach empieza a hacer también su investigación en este mundo y se acabará encontrando con Batman, que obviamente no le va a creer en toda la historia que le cuente, que la acabará encerrando en el asilo de Arkham, donde se va a encontrar con un personaje que dices es Saturn Girl de la Legión de Superhéroes. Por otro lado, vamos a tener al comediante, al cual el Dr. Manhattan ha hecho volver a la vida. No se nos cuenta de momento cómo lo hace, luego más adelante sí se nos contará. Y que bueno, básicamente para mí el comediante está aquí para que acabe teniendo un encuentro con el Joker, y supongo que porque, no sé, porque suena bonito tener a dos personajes que tienen un nombre parecido, por así decirlo. Y por último tenemos a Adrian Bate, que está intentando reclutar a Lex Luthor y convenciéndole de todo lo que está ocurriendo, pero bueno, todos sabemos que Lex Luthor es más listo que nadie. Si Adrian Bate es el hombre más listo del universo Watchmen, creo que podríamos decir que Lex Luthor puede ser perfectamente el hombre más inteligente del universo DC, con lo cual Bate no va a lograr reclutarle y no se va a salir con la suya. Con esto vamos avanzando la serie, la trama se irá complicando en la parte política, habrá una confrontación en Rusia, habrá un tema con Firestone que acabará provocando una pequeña masacre en Moscú, el Superman irá a ayudarle, Superman acabará siendo acusado de ser un superhéroe manipulado por los americanos, una especie de criminal de guerra. En fin, va a haber una serie de escalada en el cual al final vamos a tener un enfrentamiento, por un lado, de todos los superhéroes que acaban descubriendo que sí que hay alguien que está manipulando todo esto, que es Manhattan y que está en Marte, y van a ir a Marte a enfrentarse a él, y por otro lado tenemos todo el tema de Superman, Rusia, los héroes del pueblo y esa confrontación. Todo esto se irá desarrollando hasta que al final, en el último número, pues tendremos el enfrentamiento que se nos está anunciando un poco desde el principio de la serie, que es enfrentar al Dr. Manhattan con Superman. Obviamente Superman va a ser el Superman que conocemos, un Superman que no se va a dejar convencer por el cinismo que tiene el Dr. Manhattan, que obviamente le intenta convencer de su visión de las cosas, de que nada se puede cambiar, de que todo está escrito, cuando realmente en toda la serie anteriormente hemos visto cómo él ha estado tocando cositas para que las cosas no estén escritas. Pero bueno, eso a mí me parece un poco incongruente en la serie. Pero bueno, al final, en esa conversación y en esa pelea que tienen, el buen hacer de Superman y ese espíritu que al final es el que siempre permea todas las series de DC, ¿no? De que Superman es el héroe original, es el héroe que marca el camino, es el héroe que inspira al resto, pues acaba inspirando también a Manhattan, que decidirá arreglar las cosas en la Tierra y volver al universo de Watchmen y arreglar también un poquito las cosas en el universo de Watchmen. Obviamente, Manhattan en este punto es un ser que está en el universo de Watchmen, que sigue teniendo muchísimo poder y decide, por así decirlo, y esto es lo que yo entiendo porque en el último número las cosas no quedan muy claras, pasar su esencia a un niño que resulta ser el hijo que tienen, perdón, el hijo que tienen Mimo y Marioneta, le acaba pasando su esencia y ese personaje acabará llamando a la puerta de Lori Júpiter y Dan Draver en sus identidades que aparecen al final de Watchmen y que se acaba presentando a ellos como Clark. En el último número también, además, Geoff Johns se permite el lujo de adelantar bastantes cosas que están por venir, como lo que se ha dado en llamar el 5G, que es un rumor de que va a haber un nuevo reboot. Esta vez sí, definitivo, chachi que sí, de verdad era buena, tendremos que creérnoslo. Y bueno, y quizás como anexo a todo este resumen que he hecho, pues bueno, todos los números, al igual que Watchmen, estaba complementado por una serie de artículos o de textos que iban rellenando un poco el mundo de Watchmen. Aquí Geoff Johns en Doomsday Clock también tiene una serie de anexos a cada número en el que te va contando un poco la situación de toda esa conspiración de la teoría de los superhombres y cómo está afectando a los medios de comunicación, a los diferentes superhéroes y un poco al mundo que estamos viendo. Y básicamente esto es lo que nos contaba Doomsday Clock, y si me he dejado algo, pues espero que lo completéis ahora y pues pasaremos un poco a debatir qué es lo que nos ha contado. Bueno, hay algunas cosas. A mí este cómic, sí es verdad que lo he acabado disfrutando, como ya he dicho, pero también es verdad que no me ha terminado de quedar claro nunca, pues prácticamente, o sea, cosas que son vitales, pues no acabo de entender muy bien por qué acontecen, ¿no? O sea, el hecho de, o sea, no entiendo algunas de las decisiones que toma Manhattan con algunos personajes o con algunas situaciones. Entonces he estado diciendo, y en efecto así es, que toca en algunos instantes, hay un accidente de tren, el Linterna Verde está a punto de agarrarse a la linterna y pasa algo y se convertirá en Linterna Verde, el antiguo, ¿vale? Y llega él y le mueve la linterna, entonces es como que, y le putea y lo mata, y ¿para qué? O sea, quiero decir, ¿por qué hace esas cosas? ¿Por qué se pone ahí a toquetear? No sé, quiero decir, Manhattan había llegado ya a un punto en el que yo creo que había trascendido y se había transformado en algo, bueno, poco, muy, muy poco humano, por decirlo así. Pero este llegar aquí y a veces muevo esto y tal, a ver que hay veces que estás puteando a la gente. No sé, hay cosas que no acabo de entender muy bien. Es curiosidad, entiendo, porque no, pero no sé, yo creo que ya Manhattan había trascendido la curiosidad. Es como, me pongo aquí a jugar, a ver qué pasa si a una mosca le quito las alas y que se ponga a corretear por la mesa. Son cosas que digo, tío, no acabo de entender muy bien el por qué. No le veo el sentido. Es que yo creo que ese es un poco el gran problema de esta obra. Me refiero, cuando tú la contrapones al Watchmen original, enseguida te das cuenta de un montón de cosas como la que tú acabas de comentar. Básicamente como que los personajes de Watchmen aquí son como una especie de fotocopias deslucidas del original y desde luego fuera de sitio. Es decir, aquí no tienen ninguna misión que cumplir, aquí no son aquellos personajes, ni tiene mucho sentido prácticamente nada de lo que hacen, ¿no? Entonces, claro, ¿cuándo tiene esto sentido? A ver, esto habría tenido sentido si Doomsday Clock hubiera sido, digamos, como decía al principio, la explicación de por qué el universo DC hubiera cambiado y todos estos resets que vemos al final de Doomsday Clock, todos estos cambios que se ejecutan aquí, hubieran servido para efectivamente asentar las dos grandes piezas que faltaban en el universo DC del New 52, que son la Legión y la Sociedad de Superhéroes. Es decir, cuando arranca el movimiento, dice DC Rebirth o DC Renacimiento, como os decía antes, Geoff Johns lo que hace es decir, no hace un reset, no hace un reboot, lo que hace Geoff Johns es decir, ok, seguimos adelante, pero vamos a incorporar lo que ya ha ocurrido, ¿vale? O sea, lo que ya ha ocurrido, ocurrió. Ocurrió también en New 52. Ocurrió todo. La cuestión es cómo y cómo se entiende todo eso. Eso es lo que tenía que haber explicado el Rebirth. Entonces, lo primero que te dice Geoff Johns es, ok, vino Manhattan y quitó años de la continuidad de los personajes, con lo cual eso explica por qué unas cosas las habéis visto, otras no, unas han ocurrido, otras no, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Perfecto. Entonces, sobre la marcha, a lo largo de las que las series van evolucionando, se van introduciendo y se van viendo qué piezas efectivamente están influyendo en los personajes, cuáles van a utilizar los guionistas, etcétera, etcétera. Pero faltaban dos muy grandes, que son la Sociedad de la Justicia y la Legión de Superhéroes. Y aquí, a lo largo de Doomsday Clock, te las volví a introducir en esta historia. Esto es la explicación definitiva de dónde viene todo el movimiento Rebirth. Es decir, esto es lo que hizo Manhattan exactamente. Él fue el causante de que no exista la Sociedad de la Justicia, por eso no existió Alan Scott, por eso lo de mover la lámpara y todo ese tipo de cosas, porque con estos movimientos, estos experimentos, este probar a ver qué pasa de Manhattan, digamos que había provocado que no existiera la Sociedad de la Justicia. Igualmente, otros cambios habían provocado que no existiera la Legión de Superhéroes o que los padres de Superman murieran cuando tenía 18 años. Bueno, pues al final de Doomsday Clock todos esos cambios se revierten y el universo DC volvía otra vez a tener un aspecto, digamos, como muy, muy icónico, muy canónico. ¿Cuál ha sido el problema? Que esto llega tarde. Esto llega como 2 años tarde, porque el universo DC, o sea, esta serie no estuvo lista cuando tenía que haber estado lista, sufrió unos tremendos retrasos a la hora de salir y parece ser que los gerifaltes de DC le dijeron a Geoff Johns, tú a lo tuyo, tú sácate lo que quieras, que nosotros vamos a lo nuestro. Entonces, la continuidad de DC despreció todas las soluciones que Geoff Johns estaba planteando en esta serie y se buscó otras. Y cuando esto ha llegado como explicación, pues ya las preguntas nadie se las hacía, o ya daban igual, o no importaba nada. Y lo que es peor, es que ahora que hemos sabido esto, ahora que hemos tenido el Doomsday Clock, ahora que ya sabemos cuál es la pieza que faltaba, las otras series no se han dado por enteradas. O sea, yo estoy leyendo las series de Superman al día y no se ha enterado que sus padres todavía viven. De hecho, yo no tengo muy claro que Bendis esté utilizando ahora a Martha Kent, o a Jonathan y Martha, o no sé cuál de los dos está vivo o no en la serie troncal de Superman ahora mismo. Es que eso es lo fuerte de este sin Dios que ha convertido esto. Pero al margen de eso, yo, todo este sin Dios que es el universo DC hoy en día, el problema de esta serie con los personajes de Watchmen es que no tiene ningún sentido utilizar al Doctor Manhattan para alterar de esta manera el universo. Precisamente porque cuando analizábamos el cómic de Watchmen, veíamos que Manhattan realmente no era otra cosa que alguien que estaba totalmente supeditado a los acontecimientos. Simplemente veía las cosas, o sea, todo el tiempo al mismo tiempo. No sé si vale la redundancia. Pero él no podía cambiar nada. O sea, realmente él simplemente veía lo que ocurría, sabía lo que ocurriría, pero ese presunto poder divino que todos le adjudicaban en realidad, digamos que no lo tenía, o al menos no podía utilizarlo. Como él dice en algún momento del Watchmen original, él solo es un títere más, lo que pasa es que él ve los hilos. Y aquí, esta historia traiciona completamente ese concepto, completamente. Es como si Manhattan realmente fuera un dios que puede modificar lo que quiere, cambiar a su gusto, etcétera, etcétera. Que es justo lo que no podía hacer en el Watchmen original. O sea, esto traiciona en esencia básica y elemental lo que planteaba o lo que era el Doctor Manhattan en Watchmen. Así que esto te lo puedes tomar de dos formas. Como, digamos, este reset del universo DC sin complicarte más la vida en profundidades, o como una serie que intenta ser una secuela de Watchmen y que no funciona de ninguna manera. Sí, es que, como tú bien has dicho, no funciona como secuela de Watchmen. Pero Geoff Johns, que como hemos dicho muchas veces, hay mucha gente que no entiende a los personajes y no sabe llevarlos luego a las nuevas versiones. Aquí no entiende a... perdonad. No entiende al Doctor Manhattan, pero no lo utiliza mal. Lo entiende mal pero una vez que lo ha entendido mal, él dice, el Doctor Manhattan me sirve para ajustar todo lo que yo necesito ajustar. De hecho, no solamente eso, sino que en el último número él hace un repaso en el que dice, ojo, no solamente todo vale, es que hubo un Superman en el 38, hubo un Superman en la Edad de Plata, hubo un Superman después de las crisis, y todo esto son visiones que ha tenido Manhattan y toqueteos que ha ido haciendo el Doctor Manhattan para que toda la continuidad del universo DC acabe encajando. Y no solamente eso, sino que te adelanta a futuro lo que va a ocurrir. A mí una cosa que me sorprende es que nombren el 5G famoso. Es el 5G que se rumorea, porque eso sí que es algo que se supone que está en camino. Pero claro, como tú bien dices, hay otros gerifaltes ahora mismo en DC, como es Bendis, que tiene muchísimo poder, que no sabemos qué camino están siguiendo, pero da la sensación de que no están siguiendo este camino que estaba marcando Geoff Johns. Uh-huh. Entonces, claro, al final el problema es que yo creo que si hubieras creado un personaje nuevo para hacer todos estos cambios, Dusdiclo funcionaría igual. Pero claro, la potencia es utilizar los personajes de Watchmen. Fallo es que no los entiendes, porque este personaje, Doctor Manhattan, no entiendes que no debería hacer esos jugueteos. Tienes al personaje del mismo, por ejemplo, que es un personaje que vemos que tiene superpoderes, y ya se nos ha contado que en el universo de Watchmen el único personaje poderoso es el Doctor Manhattan, el resto son vigilantes, pero aquí tenemos un personaje como es Mimo que saca pistolas invisibles que disparan balas. Cosas de ese estilo, y por no hablar de lo que ha comentado antes Antonio Runa, que el personaje de Adrian Bate que vemos aquí tampoco ha sabido entenderlo, no acaba de funcionar. Quizás cuando toca personajes nuevos, como puede ser el nuevo Rorschach, como puede ser Mimo y Marioneta, sí que funcionan mejor porque está pudiendo crearlos desde cero. Pero en el resto de personajes no termina de entenderlos. Al final tenemos una obra que ni sabemos dónde está, ni sabemos si se va a tener en cuenta, y que a mí me parece una oportunidad perdida, porque creo que, aunque no está utilizando bien los personajes de Watchmen, no era una mala idea para arreglar todo el desaguisado que vino de nuevo 52, que vino pues al final de todos los reseteos que hemos tenido en el universo DC, que todos surgen en cierta medida de la crisis en Tierras Infinitas, que debería haber supuesto un reseteo total, pero como tenías a unos autores que querían seguir jugando con el multiverso, al final han ido remendando para poder jugar con los juguetes que les apetecía. Y tenemos esta obra que podía haberlo arreglado todo, pero como bien habéis dicho, con muchísimos retrasos, al final llega tarde, y por el camino ha llegado Scott Snyder con Metal y ha metido el universo oscuro, y ahora mismo el universo de Cepos es un poco sin Dios. Pero no ha entendido los personajes de Geoff Johns en el sentido de que no acaban de ser lo que tú vistes en Watchmen. Ni Adrian Bate, ni Manhattan. Es que no los ves. Yo por lo menos no los veo. No, es que efectivamente hay muchos momentos a lo largo de Doomsday Clock en que ves que Geoff Johns está conscientemente intentando imitar a Watchmen, ¿no? O sea, está intentando sacar oro de donde no lo hay, ¿no? Imita fórmulas, imita esquemas, imita personajes, estira situaciones. O sea, está intentando hacer un Watchmen 2, por un lado, y un Watchmen propio, ¿no? Que dices, hombre, ya sería bastante arriesgado meterte en ese jardín, pero es que encima, como esto se supone que tenía que hacer ese arreglo de la continuidad de DC, es también todo lo demás que hemos dicho, ¿no? Ese intento de arreglar la continuidad. Y claro, es que eso ya sí que son, vamos, eso es la cuadratura del círculo, no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que si esta miniserie, en vez de ser 12 números y toda esta carga de imitación de Watchmen, se lo hubiera quitado de en medio, y esto hubiera sido una especie de DC Rebirth Omega, ¿no? O sea, todas las series de DC Rebirth empezaron en un especial, ¿no? Pues hubieran acabado en otro. Y hubiera sido un solo cómic en el que viéramos básicamente lo que vemos aquí en el número 11 y en el 12, básicamente. O sea, Manhattan, digamos, entendiendo que Superman es el eje de este universo y que alrededor de Superman tiene que girar todo y que, por tanto, pues hace esos cambios en la continuidad, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y con eso hubieras tenido la continuidad en marcha. No sé dónde viene el ejercicio este de intentar imitar a Watchmen, que, como digo, pues como cosa aparte o como, yo qué sé, proyecto personal de Geoff Johns, pues oye, podría estar mejor o peor. Pero desde luego, para resetear la continuidad es innecesario, no hacía falta todo ese juego de Watchmen, ¿no? Y creo que no aporta nada al final. Sí, pero con todo y con esas, oye, que tiene cosillas que están bien. A mí ese enfrentamiento en el que van todos los héroes de C, a lo mejor no, pero un porrón y muchos primeros espadas y pesos pesados llegan allí y todos a parar a este Doctor Manhattan, del que no saben nada y del que presumen que puede ser un personaje hostil y dañino, y es que ni le tocan. Bueno, sí es verdad que en algún momento se ve que, por ejemplo, cuando le pega el Green Lantern este Viejales, pues le rompe el cuello, o sea, le ha descuajaringado la cabeza de sitio. Pero luego, como él se recompone y demás, pues les acaba dando, o sea, los derrota a todos. O sea, es una demostración de poder sumo, de decir, me da igual cuántos seáis, me da igual cuántos me ataquéis, no podéis conmigo. Y no sé, me pareció, esto es en el número 9, y me pareció una escena, pero súper épica, ¿no? Y creo que los últimos números, pues están bastante bien. Creo que también es verdad que son cómics que tienes que intentar entrar en su juego. Y una vez que has bajado tus niveles de exigencia y que sabes que Watchmen es mucho Watchmen y que no lo va a poder superar, ni siquiera igualar, ni estar mínimamente a la altura, pues dices, bueno, dentro de lo que cabe, no está mal. Y algunas cosas, o sea, por ejemplo, yo sí que creo que este es el Doctor Manhattan, o sea, identifico al Doctor Manhattan, aunque hay algunas cosas que no las entiendo y que no sé por qué hace esto o aquello, pero sus comportamientos, sus actitudes, la forma que tiene de hablar, por decirlo así, lo identifico. Y también es verdad que aquí ves al comediante en algunos momentos, porque el comediante, es verdad que en Watchmen te dan a entender un poquito cuál era su potencial, pero grandes momentos así de decir, joder, qué chungo era y que lo que era capaz de hacer, fíjate, ¿no? Tampoco se lo vimos hacer, ¿no? No se puede decir que le viéramos excesivamente en acción. Y sin embargo, aquí sí que tiene un par de momentos que dice, joder, es que da miedo, es que te persiga este colega puede ser un problema, ¿no? También es verdad que luego acaban unas situaciones así un poquito raras, con dos personajes que, bueno, sí son interesantes. Tampoco se explica muy bien cuál es el superpoder este del mimo, que parece que está cogiendo una pistola imaginaria, que hace como que la tiene en las manos, pero en realidad no tiene nada, pero sí que es verdad que dispara balas, y eso, ¿por qué? No lo entiendo tampoco. Y la otra como que me recuerda, molando bastante y teniendo esta especie como de hilo invisible que lo corta todo, que parece de adamantium o algo así, me recuerda tanto a Harley Quinn, y ya cuando encima se une al Joker es como decir, bueno, ¿te has buscado una sustituta para la otra o qué? Porque veo que son demasiado, estéticamente me refiero, incluso de actitud. No, en pocas ocasiones hemos visto a Harley Quinn comportarse como se comporta esta marioneta. Con lo cual, bueno, son personajes que están bien. Tampoco me parece, yo casi, Ricardo, la serie esa que pudieran sacar, te la compras tú y luego me dices cómo está. Yo no la leería de buenas a primeras. Me han gustado, pero no tanto. Y creo que realmente están aquí metidos, a pesar de que, bueno, te dicen que el hijo de estos dos es significativo, porque, en fin, no deja de ser el crío, acaba en casa de, lo diré, de Dan y de Lori, ¿no? Sí. Bueno, está bien, pero ¿y solo por eso te lo traes a este mundo? O sea, ¿para qué? O sea, no sé, insisto que hay cosas que tienes que decir, no acabo de entender nada de los elementos principales, pero luego a lo mejor sí que a partir del número 6-7 es una lectura que se deja hacer. Y yo creo, claro, que es medio interesante. Tampoco entiendo muy bien a Batman, quiero decir. Y fíjate que yo a Batman lo he estudiado del derecho y del revés. No entiendo muy bien por qué le hace eso a este nuevo Rorschach. En plan, estás loco, te encierro aquí. Pero, tío, no es un loco peligroso tampoco, tú sabes de eso. Y no sé, tiene una reacción ahí como... No, pero es que además lo mejor del caso es que lo lleva él en persona y lo encierra él en persona. O sea, es como decir, hay confianza con los del manicomio, tranquilos, que esto lo dejo yo aquí. O sea, no hay juicio, no hay diagnóstico, lo dejo aquí encerrado. Ya os apañaréis. A mí la sensación que tengo es que Geoff Johns tampoco entiende muy bien a Batman, ¿eh? O sea, yo las poquitas cosas que le he visto de Batman me chirrían bastante. Pero bueno, a ver, es lo que dice Runa. La serie es muy disfrutable. O sea, y yo la he disfrutado, y tiene un dibujo espectacular y un color espectacular, y la serie, sí. Y Geoff Johns, cuando no intenta imitar a Alan Moore, que incluso lo hace en ciertos modismos del lenguaje, en ciertas formas de tratar los bocadillos y los textos y tal, es muy disfrutable. El problema que tiene esta serie, para mí son dos grandísimos problemas. El primero es que has utilizado todo el universo de Watchmen sin entenderlo bien del todo para contar una historia quizás demasiado larga. Ese es un problema bastante gordo, pero bueno, querías usar el Doctor Manhattan para arreglar todo esto y me parece bien que lo uses. Quizás el resto de personajes, tal y como los estás usando, e insisto, el Adrian Bates que nos sale aquí sí que no se parece en nada, y al final creo que en ese uso y en ese intentar homenajear a Watchmen me parece un poco fallido. Ese es uno de los problemas. Pero el segundo problema es toda esta periplo editorial y todos estos problemas internos que ha habido, que ha hecho que creo que esta serie no alcance todo su potencial. Incluso estoy convencido de que el último número ha sido reescrito para encajar ciertas cosas, sí, que vienen a futuro. No te lleva duda. Pero la serie, yo la he disfrutado mientras la leía, y yo creo que si le tengo que poner una calificación está por encima de la media. O sea, es una buena serie que se disfruta mucho. Lo que pasa es que durante muchos números no entiendes muy bien qué es lo que está ocurriendo. Bueno, y tiene un filtro al principio muy serio, Ricardo, porque esta serie, date cuenta que mucha gente la ha abandonado. Y puede que se estén quedando pillados con lo que estamos diciendo ahora, porque, claro, esto fue saliendo poquito a poquito y los primeros números, de hecho yo creo que estos son 12 números y para mí los 5 primeros son durillos. Y encima es que te los tienes que leer, que no puedes decir, bueno, empiezo con el 6. No, tienes que leerte los primeros para entender lo que viene después. Pero no solamente por lo que te está contando el universo Watchmen, es que todo lo que te plantea inicialmente con la conspiración de la teoría de los superhombres y cómo está el mundo, tú cuando empiezas a leerlo dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado aquí? Si esto no lo he visto reflejado en ninguna serie del universo DC. ¿Por qué está contándome esta historia Geoff Johns? Que luego dices, bueno, sí, son manipulaciones de Manhattan y tal. Pero entonces, claro, tienes un momento inicial muy de culo torcido de decir, ostras, no sé lo que me está contando. Pero no además, sé por dónde está tirando. Es a lo que voy. Realmente tiene un primer obstáculo que tienes que sobrepasar. Y luego a partir de ahí el cómic se puede disfrutar, ¿vale? Sin ser una cosa aquí cataclísmica de satisfacción, pero está medio bien. Lo que pasa que, claro, mucha gente, como esto iba saliendo, lo abandonaron y hay gente que no tiene ni ganas de meterse en Doomsday Clock, que sabe que la colección continuó, que siguieron llegando los números, pero ya como abandonó en su momento, porque es normal. Quiero decir, si tú te lees un número de estos, los primeros 5 números, y si te los lees uno cada 2 meses o por ahí que salían, pues dice, pues esto es un plomo, esto es muy plomo. Pero ya cuando tienes los 12 juntos y haces el esfuerzo de volvértelo a leer de principio a fin, es cuando se puede disfrutar a partir de la mitad más o menos. Pero es verdad que tiene un inicio, me parece que los primeros números son duros. Por eso cuando estamos diciendo que es una serie disfrutable, sí, sí, pero requiere un cierto sacrificio al inicio. ¿Qué ibas a decir, Monfort? No, pues eso sí, que creo que es una serie de momentazos. Y para mí hay un antes y un después con respecto a lo que podían ser los 3-4 últimos números de la serie y todo lo anterior, que es lo que comentaba antes, de que me parece que son como dos proyectos que se han juntado en uno solo y que juntos lo que consiguen en cierto modo es pisotearse el uno al otro, ¿no? Porque el proyecto personal de Geoff Johns para hacer Watchmen 2 es una cosa y el universo DC que conocemos contra Manhattan sería otra, ¿no? Y este segundo, el universo DC contra Manhattan, funciona mucho mejor que el primero. Funciona mucho mejor que la primera parte. Siempre y cuando te olvides de esa utilización canónica de los personajes de Watchmen. Es decir, lo que decía al principio, el Doctor Manhattan no debería poder actuar así, no funciona así, bla, bla, bla. Bueno, nos olvidamos de eso y disfrutamos de ver, pues yo que sé, a Hal Jordan contra el Doctor Manhattan, a la Patrulla Condenada, a toda esta gente, pues enfrentándose al Doctor Manhattan y este descubriéndonos a nosotros en plan metaficción qué es el universo DC. Y en definitiva, el universo DC es, digamos, algo que en cuyo centro y en cuyo eje siempre va a tener a Superman, en el sentido de que todas las versiones que existan de Superman automáticamente van a significar que existe un universo DC a su alrededor. Y al revés, cualquier personaje DC que exista por ahí en cualquier versión, en un momento o en otro, si lo estiráramos, tendríamos que encontrar a Superman. O sea, ese es lo que descubre Manhattan y lo que utiliza como eje. Y eso me parece brutal, o sea, a mí eso me parece genial. Hay un ejercicio de metalenguaje de que Manhattan se sale del cómic y todo, y viene a nuestro mundo para decir, este personaje, fíjate, nace, o sea, llega aquí a la Tierra en el año 38, y fíjate la que lía. De repente voy a otra, veo una modificación que luego el cómic nos sugiere que en realidad esas modificaciones las está haciendo Manhattan, que ahí es donde a lo mejor me parece un poco loco. Y en el 38 no es, sino más adelante, en los años 80, que de algún modo es cuando tuvimos ese reboot, ¿no?, de Superman con John Byrne y tal, y de algún modo nos cuenta, o sea, es una forma de ver las diferentes etapas editoriales trasladado al mundo y darle sentido, ¿no?, a todos esos cambios, a todas esas historias. Se habla de una Tierra 52 y todo, es una forma, no sé, se está saliendo un poquito de lo que son las viñetas para venirse al mundo editorial, y Manhattan casi como que está aquí con nosotros haciendo las veces de lector, ¿no?, de todos esos cómics. Es que podría estarlo, porque en el multiverso DC había una Tierra que era la Tierra en la que habitábamos los lectores de cómics, que consumíamos cómics del universo DC. La Tierra Prima. Entonces yo siempre he entendido que Manhattan un poco como que se va a esa Tierra y está viendo todos los cambios que ha habido y dice, es que estos cambios que estas personas, seres humanos, leen como lectores en otros universos son realidades. Y todo eso lo va encajando. Y por eso digo que las ideas que tiene a la hora de resolverlo me parecen interesantes si obvias es un poco las versiones canónicas de los personajes, ¿no? O sea, no es una mala utilización. De hecho, Geoff Johns es muy inteligente y los 4 flecos que tiene Watchmen para poder tirar, tira de ellos, porque de una taza del doctor Malcolm Long, creo que se llamaba, saca el nuevo Rorschach, y el nuevo Rorschach está bien construido. está bien construido y es, entiendes lo que le está pasando, entiendes que él ha tenido un trauma, que ha pasado por un psiquiátrico, que le han convencido de que el culpable era Deon Bates, cuando el culpable al final era el propio Rochas, que Rochas era un tarado, y ves la evolución y el arco de personaje, que eso es quizás la parte que tú, Runa, te resulta más árida del comienzo. A mí el comienzo me resulta muy interesante, lo que me resulta árido es la prosa que imita, juega a imitar todo el rato a Alan Moore, pero a mí aprovechar eso, aprovechar las últimas palabras del Dr. Manhattan para que se venga al universo DC, aprovechar el diario de Rochas para que en el universo de Watchmen se ha descubierto el plan y se ha ido todo al garete y Adrian Bade está remordiendo su conciencia constantemente. O sea, me parece que los cuatro flecos que puede tener Watchmen, que puedes decir de aquí podemos tirar para hacer algo más, los utiliza muy bien, los sabe ver y los utiliza muy bien. Incluso para mí lo de la taza del Dr. Michael Long me parece una de esas ideas que dices, joder, esto no se me hubiera ocurrido en la vida. El problema es que al final pues los personajes nuevos funcionan, pero los personajes antiguos funcionan un poco peor. Y como al final acaba convirtiéndose en un grandísimo homenaje a toda la continuidad del universo DC, yo que particularmente soy un adoro y amo la continuidad del universo DC y me valen todas las versiones y entiendo la historia de la editorial como algo que me gusta, pues al final me siento muy satisfecho. Pero claro, yo también me pregunto, ¿un lector que se subió al carro de DC en los 90 o en el nuevo 52, esto lo puede entender? Porque yo creo que llega el último número. O le interesa entenderlo. Llega el último número y dice, este tío se ha fumado algo y me está metiendo aquí una historia que no tiene ni pie ni cabeza. Es una historia que está muy hecha para lectores muy veteranos. Es la sensación que yo tengo. A ver, con todo esto hay que subrayar una cosa que igual la estamos pasando un poco por alto. Que Geoff Johns introdujo, ya no aquí, sino cuando empezó a tocar el tema, digamos, de los multiversos, en su etapa en la Liga de la Justicia, la que estaba dentro del llamado New 52. Hubo un número allí extremadamente interesante, no porque tampoco era, bueno, por la idea que metía en la ecuación, que era básicamente la idea de que, digamos, que había, ¿qué te diría yo?, un universo por encima de todos los universos, digámoslo así, que era nuestro punto de vista. Es decir, todos los reboots de la historia de DC, e incluso los de Marvel, todos los reboots en la historia siempre se habían hecho desde el punto de vista de decir, vale, existe un universo en un momento determinado, por una crisis o lo que sea, un evento cósmico, todo lo que ha ocurrido o ha desaparecido o ha cambiado y se ha reescrito, pero se reescribía lo que se suponía que era el mismo universo, ¿de acuerdo? Y siempre, durante toda la historia, siempre había sido así. O un multiverso, me da igual. Es decir, existen 40.000 tierras y esas 40.000 tierras se fusionan en una, se reescriben, cambian, pum, pum, vale. Pero Geoff Johns te viene a decir, no. No existe un solo multiverso. Existen muchos multiversos y existen muchas realidades. De tal manera que, por ejemplo, cuando ocurren las crisis del 86, no se olvida, no desaparece, como siempre habíamos pensado, el universo pre-crisis, sino que sigue existiendo en cierto modo, y es uno más de los multiversos, una cosa por el estilo, y tienes luego otra versión. Y cada crisis que ocurre, digamos, lo que va provocando es, pues eso, una versión nueva de los personajes. Pero aunque los personajes puedan creer que eso ha desaparecido, nosotros, el que está por encima de esa colección de universos, lo sigue viendo, lo sigue percibiendo. Y esa es una idea que nunca se había utilizado prácticamente hasta ahora. Porque, como digo, se introduce en el Justice League 40 y luego aquí, digamos, donde explota, digamos, donde realmente se va a utilizar esa idea de que existen tantas realidades como veces puedas imaginar a Superman. Y con Superman, evidentemente, todo el resto del universo. Y eso es una idea muy, muy potente, porque por primera vez nos están, digamos, viendo el concepto de multiverso desde un punto de vista adulto o desde el punto de vista del metacómic, del lector. Estamos viendo el multiverso como lo ve un lector. Es decir, si yo me voy ahora a leer un cómic de los años 40, lo puedo leer, sigue existiendo. Esa continuidad no ha desaparecido, ¿verdad? Ahí sigue. Eso es lo que te dice Geoff Johns aquí. Y eso es lo verdaderamente interesante. Problema, que la propia editorial no le hace ni puñetero caso. Porque si imaginaos que esto que estaba planteando aquí Doomsday Clock encajara perfectamente en lo que efectivamente ha sido la continuidad de DC, o esto realmente se hubiera tenido un eco en todas las demás series. Pero como decíamos, es que no lo ha tenido. Pero lo que es peor es que cuando empezó tampoco sabía muy bien dónde encajarla. Porque si tú mirabas, por ejemplo, el Batman que aparece aquí, incluso el Superman que aparece en Doomsday Clock, no te encaja con el Superman que había en las series regulares cuando empezó Doomsday Clock, ni el Batman con lo que empezó Doomsday Clock. Con lo cual dices, ¿a qué están jugando esta gente? O sea, es que son puñeteramente incapaces de coordinarse dentro de las series de la propia editorial, que es lo terrible de DC Comics. O sea, es que han sido incapaces de que esto tenga relevancia. Se están boicoteando a sí mismos los unos con los otros. Y además, es más extraño todavía porque en ese último número Geoff Johns hace un ejercicio de ir hacia el futuro. Y en ese ejercicio es cuando comenta el 5G, con lo cual yo entiendo que aquí sí que ha habido algún tipo de coordinación, pero claro, es que luego va saltando, ¿no? Te dice, en el año 2020 ocurrirá esto, en el año 2025 va a ocurrir esto, en el año tal, incluso se atreve a jugar con una idea que acabas de comentar tú, ¿no? De que el universo Marvel también está ahí. Es que hay un bocadillo que yo en esta segunda relectura me ha volado la cabeza porque no me había quedado con él en la primera relectura, y es que dice, en julio del 2030 ocurren las crisis secretas. Dice, donde Superman se va a lanzar en una lucha a través del universo con el mismísimo Thor y con un gigante Goliath, esmeralda, sí. Con un Goliath esmeralda que es más fuerte incluso que Doomsday. Y dices tú, ostras, es que aquí me está metiendo Marvel. O sea, es que está haciendo, es un guiño obviamente, ¿sabes? Pero te está metiendo hasta, está jugando con todo realmente. Geoff Johns quiere jugar con todo y dice, quiere que todo valga. El problema, claro, es que tú dices, has metido el 5G, que sí que hay un rumor muy fuerte de que eso va al futuro, de que va a ser definitivamente sí que va a ser un reseteo, como bien dijo Mark Wolfman en su día, como debían haber sido las crisis sí que deberían haber sido un reseteo en el que nunca se volviera atrás, nunca se volviera al multiverso, un reseteo de verdad. Lo que pasa es que eso ocurrió en Superman con John Byrne, eso ocurrió en Wonder Woman con Josh Pérez, pero por ejemplo en Batman no ocurrió, en Green Lantern no ocurrió. Al final siempre ha habido flecos de donde poder volver a sacar el multiverso. Pues se supone que el 5G, ya sí, de verdad de la buena va a ser el reseteo. Pues ya lo veremos, o sea, a ver si es cierto que hay avances en ese sentido, ¿no? Yo estoy viendo cosas en la serie de Batman y en la serie de Superman, cosas que se me están adelantando, que considero que son cosas que a ningún autor le dejarían hacer con un personaje de la casa si no fuera a haber un reseteo en el futuro. O sea, a ver, cosas así. Aquí en los números finales, o concretamente en el final de Doomsday Clock, hay el tema que comentaba Ricardo, es muy interesante porque lo que hace Geoff Johns es, a través de esta historia, decirte, siempre habrá una nueva versión de Superman. Es decir, no creáis que ha habido una, dos y tres y ya está, y la de ahora es la definitiva. No, no, no, no. O sea, mañana habrá otra, y el mes que viene habrá otra, y el año que viene habrá otra, y la de dentro de 2 años habrá otra, y dentro de 30 habrá otra. Y ahí es cuando empieza a jugar con estos futuros alternativos. Y es una forma de decirte, esto no acaba aquí, y este universo siempre seguirá pivotando, volviendo otra vez alrededor de Superman, pivotando alrededor de Superman, a generarse otra vez, a recrearse, a cambiar, a modificarse, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, no parará de crecer nunca o de cambiar nunca, porque es su misma esencia, esa renovación. O sea, de nuevo está haciendo, digamos, metalenguaje o metacómic, está otra vez diciéndote, el universo DC nunca parará de cambiar o de reinventarse, y siempre alrededor de Superman como eje, porque si no utiliza Superman como eje, pues ya no sería el universo DC, o sea, sería otra cosa. Pero eso es, por un lado, lo que te plantea aquí, esa idea que me parece muy potente. Pero claro, luego el tema está en que, evidentemente, como esto salió tan tarde, ha metido ahí dentro el tema del 5G como el primero de esos resets, digamos, al futuro. Y yo creo que aquí es donde la cosa cojea un poco más, porque esto tendría que haber sido el reset. Y como ha llegado tarde, le metemos esas pistas para que sea en realidad una especie de hilo conductor hacia ese reset que vamos a tener el año que viene. O sea, esto salió, el último número de Doomsday Clock salió en Estados Unidos en diciembre de este último 2019. Entonces, realmente, en vez de haber sido, como digo, el principio de una nueva etapa, y como digo, ese sin dios editorial en el que nadie se ponía de acuerdo y no andan coordinados, Geoff Johns lo que hace en definitiva es decir, bueno, yo cuento lo mío y os suelto, digamos, este fleco hacia este futuro del universo DC que tenemos ahí delante. Pero lo meto también dentro de todos estos posibles universos que sé que seguirán ocurriendo, que es una forma de decirte, bueno, esto seguiremos contándolo y recontándolo tantas veces como haga falta. Pues yo no sé si queda mucho por decir, yo creo que ya no. Pues no sé, en fin, ya digo, una obra de sentimientos encontrados, con cositas muy interesantes y muy apreciables, y que sinceramente es una pena, una verdadera pena, que esto no haya tenido mejor encaje dentro de la continuidad y no haya tenido la, la repercusión que debería haber tenido. Y bueno, y además George Jones aquí se deja un fleco bastante gordo con ese niño que aparece al final con el símbolo del Dr. Manhattan en la cabeza, con lo cual, quién sabe si él lo ha dejado aquí para decir, bueno, a ver si me dejan en algún momento retomar esto, o a lo mejor lo retoma algún otro autor, porque sinceramente yo a estas alturas el universo DC no tengo muy claro a dónde va. Entonces sigo hacia algunas series que me interesan, que veo que los personajes me gustan, pero no veo una editorial que esté, no veo una mente pensante, ¿no?, que esté llevando un poco las riendas. Y como dice Monfort, es una pena. Es una pena porque esto podría, pese a que es un Watchmen 2, es un Watchmen descafeinado, me parece que sí que es, sí que aporta cosas interesantes que podían haber servido de pilar para construir a partir de ahí, que al final el universo DC, que por mucho, por ejemplo, que nosotros podemos alabar las crisis en Tierras Infinitas, pues tampoco fueran perfectas. Ninguno de los reseteos ha sido perfecto, ninguno de las nuevas versiones de personajes ha sido perfecta, pero algunas han aportado más y han construido pilares más firmes que otros, y al final esta podía haber sido un pilar bastante sólido. Sí. Y por todo este tema pues se ha quedado como está, pero ya un poco más hay que añadir, yo creo. Bueno, pues yo creo que ya no podemos seguir en este programa, ya no nos entran más, ya hemos estado bastantes horas, así que habrá que dejarlo para el siguiente programa, el asunto que nos queda, ¿no? Así que, señor Antonio Monfort y Ricardo García, pues nada, para el siguiente monográfico de Watchmen espero encontraros por aquí. Pues yo también espero estar por aquí, ya veremos. Por aquí estaremos. Bueno, pues nos tenemos que marchar hasta la próxima semana. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Antti Martikainen, Gregoire Lurm, Alexander Bulgarov, Epic Soul Factory y esto que suena, que es Simple Fixed. Sin más dilación, la próxima semana acabamos ya nuestro ciclo de Watchmen con el cuarto especial de estos cuatro monográficos. Nos vamos a meter ya de lleno con la serie de HBO, que la verdad es que, bueno, a nosotros sí que nos ha gustado, con lo cual la analizaremos extensamente pues durante todo el programa. Mucho ánimo a todo el mundo. Nos escuchamos en breve. La órbita de la órbita de la órbita.